Hola amigos, este es el episodio número 132. 132 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas, bueno, todas las semanas, estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, agradable estar aquí una vez más y... Una vez más, había un programa, ¿no? ¿Ah? Una vez más. ¿Una vez más? ¿Había un programa o no? Una vez más, no sé, ¿puede ser? ¿De Raúl Mata? En mi casa sería Noche de Ronda. Creo que en mi casa igual, güey. Alta dictadura. Sí. Pegó fuerte, pegó fuerte, pegó fuerte. Sí, muchas veces mis papás, güey, estaban totalmente engañados por el sistema. Bueno, y junto a mí está el hombre cuyos padres siempre estuvieron engañados por el sistema, Oscar Échale Mayo. ¿Cómo estás? Hola, hoy ya soy Échale Mayo en Twitter, no, por lo perdí mi Instagram. ¿Qué? Sí, yo vi que tuiteaste esa, güey. ¿Qué significa perdí mi Instagram? Un minuto de silencio. ¿Qué significa perdí mi Instagram? Me salí de redes sociales como una semana. ¿Y te robaron la cuenta? Y no, weón, todo existe, pero no existe a la vez. Es como la caja. ¿Cómo es como la caja del gato de... El gato de Schrödinger. Sí, pero espérate, tu cuenta está. Mi Instagram es una caja. El gato de Schrödinger. Sí, weón. Porque, weón, yo le pongo recuperar contraseña y me dice usuario no encontrado. Y me quiero crear una cuenta. Usuario. Usuario tomado. Me hago lo mismo con el correo y pasa lo mismo. Tu correo ya tiene una cuenta. Ah, contacta a Instagram por Twitter. No puedo, weón. Está en el limbo el celular, Julián. Contacta a Instagram por Twitter. No te pescas, loco. ¿Te has puesto aquí? Bueno, el otro día yo reclamé a YouTube y YouTube me respondió y me resolvió el problema. Sí, YouTube, loco. Culiao, tienen 1 millón de weones o 2.000 millones de weones subiendo videos. ¿Cuántos weones estarán a cargo de esa red social? Cientos de miles. No, no sé. Oye, pero escríbele a Instagram, weón. Al Oscar no se le escucha nada. Y está el micrófono muy wey. Elevado. ¡Qué weá! Ahora es violento. A ver ahí, habla. ¿Qué pasa? Dígame. ¿Qué pasa? Si se le escucha ahí. ¿Qué pasa? Verlo como quiero, loco, qué weón. No sé, loco, tío. Pero si no tú sé. Como, pero si tú estás con retorno, weón. Sí, no, pero es que yo te escucho, pero la gente no te escucha, entonces. Es que la gente a lo mejor tiene el parlante malo, loco. Tiene el L está malo, el R está bueno. Antes hacíamos eso, ¿te acuerdas? Antes transmitíamos en sí, estéreo. Sí, los tirábamos en estéreo. Ahora transmitimos en mono. Le ha sido raro esa, bueno. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo han estado? Bien, weón. Bien, con harta pega nomás, porque regresé al trabajo y ya pasó mi semana. Bueno, ya había pasado, hicimos un programa. Sí, ya había pasado, vuelta, creo. Sí. Hoy a pasar. Me corté el pelo. Ah, sí, yo te había visto, vos, loco. Sí, pues tú fuiste a la oficina el otro día. Sí. ¿Te afeitaste igual? Sí, un poco. ¿Te definiste? Claro. Pero no, volver al como al día a día, que igual es pajero, güey. Tiene esa weá de que tenés que levantarte. Es como que tenés que aceptar la misma weá que hacía antes, pero paja. Después tenés que ir a la pega. Sí, güey. Sí, penca. Porque... Y nada, no, pero bien, ahí estamos. Oye, vos verdaderamente no te gusta tu trabajo. Es que es como el hoyo. Como que lo recibes dentro de 10. Es que es fome, vos. Qué mal, loco. Mi trabajo tendría un potencial, tiene un gran potencial. Muchos trabajos tienen un gran potencial. Pero es responsabilidad de los líderes explotar ese potencial, po. ¿Cachai? Sí, loco. Y los líderes están en otra sintonía. Sí, pero es no, como... están en otra, la empresa de este bueno, sí, en otra, Julio. ¿Sí o no? ¿Tú cachai? Sí, bueno. Había como una... Antes era como distinto, así cuando estaba el chico ese. Sí, sí, era distinto. Teníamos más roles, teníamos sí, más voz. El loco era más bacán, weón. Teníamos más yo voz. Yo lo conocí, Rob, yo lo conocí, weón. ¿Aquí era el chico? El chico. Yo te estoy, weón. Y ahora no está. Voló alto. Oh, vuela alto, chico, weón. Vuela alto, chico. Bueno, le dedicamos chico. Este programa al chico, weón. Era buena banda ese loco. Sí. Era como de todos los locos, era como el más por onda. Era buena gente. Oye, sí, bueno, ¿y tú, Oscar, cómo estás? Los canales bien desaparecido porque anda muy full lleno de trabajo. Hola. Ya saludaste, cuéntanos cómo has estado. Yo bien, po. Pero, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué ha sido estas semanas que no te has visto, chiquillo? No sé, loco. Estaba ¿no sabes lo que he hecho? He estado vendiendo carne, saqué una línea de productos para almacenes, me fue bien, salí a vender. Oye, si ustedes, por esas casualidades, van a alguno de los negocios de barrio de su lugar... Y se encuentran con la marca... San Fermín. Carne de pescado. De pollo, de vaca y de cerdo, ¿no? De vacuno, pollo, cerdo. Qué raro como lo dijiste, weón. ¿De vaca? ¿Qué más dijiste? Pollo, de vaca y de cerdo. No, pero qué raro decir vaca y no vacuno, weón. ¿Por qué? ¿No es vaca? Porque la carne es de vacuno, no es de vaca. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Hay carne de toro? Sí, pues, weón. ¿En serio? ¿Y se venden en los supermercados? Sí, pero te la venden como carne. No, en los supermercados no. No, en los supermercados ya no. En Montserrat, te puede aparecer de repente, weón. Pero, por ejemplo, en el Líder y si te compras un pedazo... No, en el Líder no, imposible. ¿Qué lo que? No, son una mezcla de animales. Pero no es que te vendan, no es que se trabaje toro, ¿cachai? Es como no, no, vacío. Sí, vacío. ¿Qué otra categoría? ¿Pero qué es? ¿Vaca entonces? Puede ser vaca, puede ser novillo, puede ser. Puede ser novillo, puede ser toro, puede ser buey. Puede ser vaquilla, buey, puede ser vaca. La wea, su charqui así. Vaquilla. No, bueno, el buey es bueno para hacer carne molida, bueno. Es bueno para eso. Y la wea dice vacuno. Y para hacer carne picada, pescar el filete. Es como ave, pues, weón. La gente dice ave en vez de pollo. Ah, claro. O sea, ¿qué será esta weá? Un loro, weón. Y debería ser gallina, weón. Gallina. Gallina debería ser. Gallina. Todo lo que tengo que son hembras, por favor. Y abrirle la puerta al gato, por favor. Ahora que el macho, ha sido el, macho de... no es, el macho no es bueno para. El macho no se utiliza en la industria. El pollo. Son pura hembra. El gallo, digamos. Claro, el gallo. ¿Y del cerdo? Del gacho, el cerdo, la chancha se da como una vida útil muy larga. La chancha. La que tienen para parir. Fuera. Y fuera. Ese chancho pasa toda su vida así echado, así va, echado, echado. O sea, los industriales acá en Chile no hay. No, igual sí hay un par. Pero los criaderos, por ejemplo, acá en Chile son más locales. Pues, bueno. ¿Cómo le llaman a la weá donde están los chanchos? Aquí en Chile. No sé, weón. ¿La piara? No, la piara, el grupo de chanchos. Porqueriza, ese término, pero no me tinca de Chile, weón. No. No, que cuando no siempre cuando Chile, en la industria uno se refiere al weón que cría chanchos como el ganadero. El ganadero. Ah, ya. El ganadero. Ganado. Fin. El ganadero, es que el ganadero se le refiere al guan que cría vacuno y que cría cerdo. ¿Y el que cría pollo? No, que no trabajo con guanes que crían pollo. El pollo, que casi todo el pollo que se. Los pollos, los guanes que hacen, que crían pollo acá son Aristía y AgroSuper. Carne de res. Res. No, nada dice res. Es como de Latinoamérica. Carne de res es como de la Latinoamérica. Bro. Sí. Digo, si tú. Es como el res equivalente a vacuno acá, bro. Es claro. Decir, vacuno. Carne de vacuno. Lo que pasa es que el que venden en su mercado, por ejemplo, el líder sobre todo, trajo una carne como el hoyo. Y no, pero es un mercado que tiene buena carne. Te cagamos con el sponsor del líder. Lo teníamos casi cerrado. Estaba listo, güey. Era una sorpresa para ustedes, chiquillos. Te imaginas, pero de verdad. Gracias, Oscar. La negociación, güey. La cagaste. Corto la transmisión. Claro, chao. Debería tenerlo por un minuto. Ah, oye, tengo una noticia que decirle a la gente. Estamos, en teoría, si es que ustedes tienen, si ustedes nos pueden decir, estamos a 60 cuadros. ¿En serio? Se supone que sí. Así que vean mi velocidad de movimientos. Eso es todo lo que puedo son hacer. Muy necesarios para un podcast, 60 cuadros por segundo. Pero por supuesto. Quería probar la si era posible. ¿Y cómo lo hiciste? Le cambié la configuración al OBS. ¿Qué más hiciste? Y le cambié la configuración a la cámara. Y supone que estaría moviéndose con más velocidad, pero el bitrate no es el mismo, entonces se ve un poco más fluido. ¿Qué hechicería es esta, hechicero? Oye, ¿por qué tan abrigado? Ah, bueno, yo les iba. Bueno, no sé, es que tengo como. Es que donde me siento congestionado, como que automáticamente. Pero si te abrigáis, es peor, pues, weón. No sé, weón. Te congestionáis más, pues. No sé, loco. Oye, les iba a contar una cosa que hoy día les comenté que me enteré porque hoy día se estrenó la quinta temporada de JoJo's Bizarre Adventure. Vento Aureo. Y no sé, yo quería cachar a qué hora era en Japón. Porque por lo que tengo entendido hay un simulcast con algunas con Crunchyroll. Plataformas, Crunchyroll, entre otras. Y busqué la hora, ¿cachai? Y a qué hora estrenan, porque era el 5. Y nosotros sabemos que en Japón el día llega antes, ¿cachai? Entonces quería ver a qué hora de Japón se había estrenado el capítulo. Y encontré así como, aquí están los horarios en los que se estrenará JoJo en Japón. Y era como en Tokio, no sé cuánto, que era el canal que le iba a dar primero. Decía horario, o sea, decía el 5 de octubre a las 25.05. ¿25? Y entonces dije, espérate, ¿qué es 25.05? Y era así como... La 1:05. ¿Y hasta qué hora se refiere? Yo dije así como, ya, debe ser una weá de yo-yo, ¿cachai? Un número significativo, 2505, quizás tiene que ver algo con la weá. Y empecé a buscar y descubrí que en Japón, la hora, por ejemplo, yo llegué al canal, al listing del canal de todo el día y llega hasta el 28. ¿En serio, loco? ¿Por qué llega hasta el 28? Yo, porque claro, cuando tú en Japón cuentas las horas, por ejemplo, son las 22, las 23, igual que aquí, es reloj de 24 horas. Pero cuando llegué hasta las 20, a las 12, a las 24. Y pasa una hora, las 25, las 26 y así. Hasta las 28. En esta weá de televisor era hasta los 28. Hasta el 28. Y es porque tú decías, entonces, no sé, no existe la 1 de la mañana. ¿O hasta qué número llega esta weá? La 1 de la mañana sí existe. Y las 2 también, y las 3 y las 4, y todas existen. ¿Cuándo se produce la separación? Cuando por ejemplo, si tú pasáis de largo, claro, son las 25, las 26, las 27. ¿Ya? Es hasta que duermes. Ah, te cacho. Y por ejemplo, si tú estás durmiendo y te despertaste a mitad de la noche, a las 2 de la mañana, te despertaste a las 2 de la mañana, no a las 26. Te cacho. Pero si te quedaste viendo tele hasta las 26, te quedaste hasta las 26. Como, pero ¿tú crees que lo hacen como por una hueá de conciencia de hoy la hora? No, hueá de japoneses. Hueá de... Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí la gente dice, no, son las 12 de la noche. Y dice, ah, pero si ya es mañana. Qué caña, te acuerdas. Para mí mañana es cuando duermo. ¿Vos eres japonés? No, yo no soy japonés. pero los japoneses tienen una hueá para eso. Sí, po. ¿Sí? Está bueno ese sistema, sobre todo cuando trabaja igual. Claro, pues, así como, ¿hasta qué hora siguió Hasta qué hora, Espinosa hasta trabajando? Terminó el día, hasta las 28. Claro. Ah, buena. Sí. Escaleta, pues, bueno. Chuta, suena ahí lo entiendo, esto. Ahí lo entiendo. O empezó tarde, pues, bueno, y trabaja hasta las 28, hasta las 27, pues, bueno. Pero una buena manera de definirlo, bueno. Bacán. Me parece, pues. 1080, no, no, 1080, 720 nomás. Pero... Oh, ¿qué hago aquí? ¿Qué chiste? Que se retire. Sí, se retiró un mensaje así. Así que ahí no. Ay, no, no, no. Igual te vimos por loco, a ver. Ah, igual te vi con Mito 7. Igual caché lo que escribiste. Ah, qué wea. Funando al público. Así que eso, pues bueno. Háganle Uli, háganle Uli. Buscan un horario de alguna wea en Japón y dice las 26 y ya saben a qué hora es. Es a las 2 de la mañana del día siguiente. Claro, o sea, efectivamente. ¿Y a qué hora dieron la wea en Chile? En Chile eran las. ¿Cuánto hora era? 8 de la tarde, una wea así. No me acuerdo. Como 11. No, menos, no voy a decir. Pero era efectivamente a la 1 de la mañana del 20, del 6 de octubre. Oye, ¿cómo estuvo el regreso? No lo he visto, no alcancé a verlo. Ah, oh. Claro. Así que. Pero lo tenía ahí cargando. Sí, ya está, ya está. ¿Tú tienes VPN? No, no tengo. ¿Tú deberías tener VPN, weón? Sí, pero es que los VPN es de Netflix. Porque ahora Netflix Chimo. Implementó una weá que te detecta los VPN gratis. Ya, no, pero no lo gratis, pagar uno. Ahí está el punto. No, pero si tú pagaste por ver otra, o tú pagaste por ver una en otro lado, ¿no? Yo, ¿dónde lo viste? No, yo lo vi en Crunchyroll, pues, güey. Pero tú pagaste por el, no, eso. Me lo facilitó un miembro del rebaño mecánico. Dale, que se, su nombre es La Zorra. Su nick, porque no sé su nombre, es Fracasado Cósmico. ¿Cuánto es el VPN? Depende. Comen Ari, que tiene 66% de descuento en tu plan de 3 años. Sí, me voy a pagar 3 años de VPN, pues, weón, Pequi. ¿Cuánto es? Porque son $10. Oh, lo que sí, es para la gente que está pensando en VPN y le gusta el anime, en Netflix están los yoyos en Netflix, ¿cachai? ¿Pero cuánto cuesta un VPN, por loco? Puta, costará $100 un año, más o menos. Oh, igual, brígido. Sí, es como, para eso compro PlayStation Network, pues. Al final no veo tanto, ¿cachai? Es como, ¿y por qué el amigo me prestó la cuenta? Porque... Porque te yo no voy a pagar Crunchyroll para ver a una weá. Porque te desea. No, porque a diferencia de lo que uno está acostumbrado a pensar, existe la gente que piensa en el mundo, weón. Sí, pues, weón. Y se agradece. Sí, pues, así que mucha... Ah, está en el chat, weón. Grande Cósmico, weón. Buena, Cósmico. Te pasaste, weón. ¿Cachai? Entonces, yo le dije. Y le protegeré sus datos. No se los pasaré a nadie. Así que, no, yo voy a ir a ver los yoyos. Vi cuánto... como los primeros 30 segundos. ¿Viste el opening? No tiene opening el primer capítulo de los yoyos. No tiene opening, pues. No sé si es todo, en todo el anime pasa eso o es solo en los yoyos. No creo que pase en todo el anime. Yo he visto animes que parten. Como con los. Gurren Lagann parte así, de hecho, man. Parte del primer capítulo. Me acuerdo que un día llegué, estaban viendo yoyo. Un día llegué, estaban viendo. Intenso el amigo, mire. Bien, man. Ya, po. Sea, loco. Tu historia. Bueno, pero el tema de él. Sabes que yo soy casado, sí. El loco, no, cuando yo un día llegué acá, están viendo esa weá, po. Yo lo dije, uy, buena la weá, man. ¿Qué cosa? Yo, pues, loco. Ah. Yo es terrible acá, weón. Pero la gente como que le cuesta la primera temporada, yo. Ah, le cuesta pasarla. Pásenla, weón, son 9 capítulos. Pero la segunda es La Zorra. ¿Con qué otra serie pasa eso, weón? Como con Caleta. ¿Con cuál? Una weá que es muy buena después. Que tienen que se le preocupa, por favor, aguántalo este ratito. Con Caleta, serio, pasa esa weá, pues, weón. Ponele a un amigo, le pasó con. ¿De anime, decís tú? No, cualquier serie. Serie normal. Que la primera temporada tenés que pasar, pero después se transforma. Ah, en la primera temporada. Claro, eso me refiero, a ese efecto. No, pues es que la primera temporada de Yo-Yo dura 9 capítulos. Y 9 capítulos de 20 minutos. Por ejemplo, yo a la gente que le he recomendado ver Breaking Bad, que no la habían visto. Como que me dicen, ah, es que la primera temporada es como... Es como el pico. O sea, no es como el pico. Es buena. Pero sí, pero buena, pero después es mucho mejor. Es que esa es la buena. Y tú, entonces, como tú... Pero es buena la primera temporada. Está bien. Es legítimamente buena. Lo que pasa es esto. Toda la gente está cagada la cabeza por Breaking Bad. Cuando tú lo viste, Breaking Bad, que es para cagar, güey. Así como... Muy derecho, güey. Y la gente ve esa expresión cuando... Tú no lo has visto. Yo digo, güey, Breaking Bad es muy buena, güey. Y vos lo veis, es como que te aumentaron tanto el hype Que quedaste así como, ah, ya. A mí esa weá me pasó con Stranger Things, weón. Uf. Ah, pero es que esa weá viene para abajo. No, pero cuando dieron la weá la primera vez y era todo tenía el mundo así como, weón, no más televisión. Sí, pero es que. Llegamos a la cúspide de la televisión. Se acabó la tele. Se acabó la tele. No hay más tele, esto es. Y era como. Y vi un capítulo y fue como. No, voy a esperar unos 6 meses. Pero weón, con la Casa de Papel pasó la misma weá, pues loco. Y no la vi. Pero es que con Netflix, yo no la vi. Con Netflix pasa. Pero bueno, los sitios que hay, de repente pillo crítica, como que engancho. La Casa de Papel es más mala que la concha de su madre. Y yo no, sí, que, perdón que lo diga así. Pero bueno, sí, pues. Sorry para los que le gusta, digamos. Y donde leí, no, sorry para las conchas de su madre que las compare con la Casa de Papel. Donde leo las críticas, hay un one con el que yo engancho harto. Que, o sea, de ese sitio, como que engancho con las críticas. Como que yo veo las películas. ¿Qué las loco es? ¿Cuál sitio? No tengo idea, loco. Está en René Naranjo. No, llegué de así como de suerte y lo tengo en mi letrito, en los marcadores. Así, así que no. Pero voy a averiguarlo, sí. Ya, bueno. Voy a averiguarlo. Y, pero bueno, engancho mucho con esa wea. Y en la crítica sale la misma wea. Yo igual soy de ver como weas que son tendencia, weón. Sí, porque quería cachar. Para cachar, claro, para cachar en porque es fácil pasionar una wea y que la wea no. Es que hay cosas de tendencia que han sido efectivamente súper buenas, weón. De hecho, Breaking Bad fue de tendencia. Sí, pues loco, fue muy tendencia. Bueno, ¿qué otra serie es así? Para mí, a mí me pasó, ¿sabes qué? Quizá el la línea de la primera temporada entera, quizá un poco mucho, man. Como sí, que no. Yo tengo harto ejemplos con los primeros capítulos. Sí, por ejemplo, a mí me pasó con Lost, pero tuvo como un valle. Creo que los dos primeros capítulos son demasiado, así como, ¡oh! Demasiado y después mucho. Como que, sí. Y como, calmado. Sí, pues. ¿Tú sabes? Hay capítulos con relleno. Una de las historias. Sí, pero los rellenos. Es un anime. Los, es bueno, los de un anime. Marketing, loco. 2 segundos. En principio lo agarran al tiro. Y todo lo bueno es metido así. ¿Tú cachai que el principio de Lost iba a ser distinto? ¿Cómo era, bueno? Contalo. O sea, era muy parecido, pero estaba grabado. El primer episodio, los primeros 2 episodios, está grabado como una película. Sí, ¿cachai? Porque el protagonista original de Lost, del primer capítulo de Lost, iba a ser Michael Keaton. ¿En serio? Iba a ser Jack. Y se iba a morir. Y era así como, oh, bueno, es el protagonista, y al final, pum, te lo matan. Oh, qué buena, bueno. Y después fue como que los de la cadena dijeron, psicosis. Como que los protagonistas no se mueren, ¿cachai? Claro. Como que vaya a cagar a la gente. Oh, qué mal, weón. ¿Y qué no hubiera sido protagonista? Pues, oye, ¿esta esa versión en alguna parte? ¿Se hizo alguna vez? Esa idea de guión no pasa a la mesa directiva. No, oh, qué mal, no pasa el pitch. Claro, pero en la idea original de J.J. y de Lindelof y de todos esos weones era Michael Keaton el protagonista, era Jack. ¿Estará liqueado el guión? No sé. Sería bueno leerlo. El de ese capítulo. Sí, yo creo que no cambió mucho, bueno. Solamente que al final el weón muere, ¿no? Ah, ¿cachai? Sí. Y como que ya esto. Porque mira el primer capítulo. Y tú decís, weón, oh, Jack, weón. Jack es terrible bacán. No, y te sitúa, te abre tramas, po. Te abre tramas con todos los demás personajes, menos con Jack, weón. Claro, Jack es como el weón que lo salva todo, es como el hilo conductor que te muestra todos los personajes. Sí, weón. Y al final el weón muere. De hecho, el rollo de Jack aparece avanzado en la primera temporada, sí, weón. Pero ya tenía Sawyer, el matrimonio coreano, sí, ¿cachai? Sí, podría haberse sostenido, ¿cachai? El problema es que la gente, los gringos, imagínate, esto fue en el 2004. No tienen esa idea de eso, weón. Estáis muy acostumbrados al protagonista. O sea, el protagonista es el weón, y más encima Michael Keaton, que era un weón conocido, famoso, ¿cachai? Y sí, pues, Star System. ¿Cachai? Y te lo matan al final. Es como, oh, weón, nos fuimos a la chucha. Cuando yo empecé a ver Westworld, estuve toda la serie pensando esa weón. Van a matar a este. ¿Cómo se llama? Anthony Hopkins. Van a matar a. Y spoilers. Pero hasta el final. ¿En cuál? Pero es que después vuelve. Después man. Vuelve. Después Westworld. Ah, puta, todavía no la puedo ver, weón. Ve la primera temporada. Ve la primera temporada, weón. Y lee el resumen de la segunda. Ah, es mala la segunda, weón. Se lo mala. Es mala, weón. Oh, qué mala. ¿Tú viste Dragon Ball? Muy mala, weón. Sí, weón. ¿Lo viste religiosamente? Sí, el colegio. La segunda temporada de Westworld es Garlic Jr. Ah, no, yo vi la serie animada. Un poco peor porque. ¿Ah? ¿La serie animada? O sea, no. Es parte de la serie. Así de eso es la segunda temporada. No, yo creo que es peor porque es relleno. Garlic Jr. ¿Cuál era Garlic Jr.? Garlic Jr. era un enano verde, así como Pilaf, pero malvado, y que venía como a tomar el santuario, es decir, el templo de Kamisama. Es cuando Goku estaba, comillas, muerto. Era cualquier wea. A ver, qué buscarlo. Garlic Jr. Yo creo que Garlic Jr. no es tan terrible en el sentido de que no tiene pretensiones, güey. No, claro, es un buen que tú sabes que rellena. Pero güey, que está a la misma altura que el capítulo de Goku Aprende a Manejar, güey. Sí, pero que dura como 6 capítulos. Pero que dura un poco más. Y es un poco más serio. Garlic Jr. se podrían llamar así como, güey, relleno Jr. se podrían llamar, oiga, ve otra weá. Claro. Si quiere ver a One Piece, no, esa weá empezó después. Ah, oh, One Piece. Hoy sí que no me acuerdo de este weón. Pues esa fue una weá así como. Sí, yo lo sí, recuerdo por una mierda como que era. Era muy chico, boludo. Ah, oh, weón, Garlic Jr. y la weá. Y tenía una película, de hecho salió de una película, weón. Sí, weón. Sí, es de una película. Que ocurría antes de que llegara Raditz. Grande Raditz, weón. Grande Raditz, weón. Yo tengo, ¿cachai que en Estados Unidos Dragon Ball lo vendían como en volúmenes de VHS? Y yo tengo el primer VHS del primer volumen. O sea, tengo el primer volumen del VHS de Dragon Ball y se llama Arrival. Y es todo el momento de cuando llega, justo después de Garlic Jr., cuando llega Raditz, cuando mata a Piccolo. El inicio de Zeta. El inicio real de Zeta. ¿Qué es eso? Chucha. No, que estaba viendo esta weá de Garlic Jr. Ah. ¿Pero por qué salió no sé, weón, el chico Saldívar, weón? Esta es la transformación de Garlic Jr., pues loco. Oye, weón, hicieron una adaptación con personas de Mob Psycho 100, weón. Ah, sí, me acuerdo. Es que buena, weón. ¿No has visto el anime, weón? He escuchado, weón, el anime. Sí, sí lo tengo ahí. Es maravilloso, en mi lista, weón. Esa weá tenía ver Oscar, weón. Mob Psycho 100, weón. Esa weá yo creo que te va a gustar, weón. Este es legal. Oye, weón. Hablando de Dragon Ball, ¿viste el trailer de la weá de Broly o no? De la película. Sí, de la película de Broly. Salió un trailer nuevo hace como 2 días. Porque va a ser una película, pero que lo va a meter en el canon. Va a ser una película que va a terminar apareciendo en el manga y va a terminar apareciendo en el anime. Bueno. Sí, porque lo van a canonizar a Broly. Oye, hemos hablado hasta weá como 3 veces, loco. No, no es posible porque sí, la weá salió hace 2 días. No, ni cagando. ¿El trailer salió hace 2 días? Güey. Ah, no, el trailer sí. Güey. La historia, güey. La historia de que van a meter al weón al canon y tú sabes, lo hablado como 3 veces. Güey. No, yo creo que lo había hablado con otra gente. No, güey. El trailer es una weá de ahora, pero no sé si hemos hablado de Broly. Yo sé que hablamos de Dragon Ball una vez, pero no fue en el programa. Estábamos aquí weyando. Sí, bueno, aquí. Ah, puta la weá, ya. Sí, está bien. Oye, weón, pero viste el. Yo creo que igual va a Cell, weón. Pero yo quiero que dejen de volver culiados. Me voy a arriesgar. Cell es el mejor malo de Dragon Ball. Sin duda. El mejor malo. Cell, y sí. Más que Piccolo de Macu. Sí, que Piccolo es como un clásico. Es como. Pero Piccolo, weón, Raditz le estornuda y se lo caga. Po. Pero cuando Piccolo era bueno, weón. Pero tú estás. A ver, no, de Dragon Ball Z. De Dragon Ball Z. Cell. No, de Cell, Dragon Ball todo. La patrulla roja es la mejor weá que existe, sí, la patrulla raja. Sí, pues de Z yo creo que es él. Es que Freezer. Se nota mucho de que la historia terminaba ahí, weón. Sí, después como que ya más. Se nota mucho que ahí terminaba el manga y que Goku era el Super Saiyajin y moría y su hijo quedaba defendiendo la weá, la tierra. Sí. Y se acabó el mal. Sí. Se notaba mucho que Toriyama quería terminar la idea ahí, weón. Sí, weón. De hecho, la weá de Cell es una imposición de la Toei, pues, weón. Es bacán Cell, weón. O sea, la Toei no inventó a Cell, pero la Toei le dijo, oye, esta weá puede terminar aquí. Claro, amigo. Ah, tiene que seguir. Oye, sigue nomás. Sí, pues dale, güey. Por ejemplo, con Majin Buu nunca enganché, güey. Cell y Majin Buu son inventos. Es como. Majin Buu es raro, loco. Sí. Majin Buu es raro. Sí, güey. Cell es como. Majin Buu el gordito que come chocolate, como que me cae bien. Porque es como una guachitosa chistosa que es como un güey que es muy inocente, pero es malo el güey. Es bacán el concepto. Pero después. ¿Cómo se llama el. Tao Pai Pai tiene que volver. Tao Pai Pai, güey, que viajaba en troncos. ¿Tengo esa weá? Sí, weón. Tu papá cortaba un palo y lo tiraba y igual se subía. ¿Sabes lo que siento? Mira, escucha lo que voy a decir. Maestro, siento que Cell es como lo mejor que pudieron haber hecho con esta weá de como que el personaje evoluciona, pero evoluciona físicamente, ¿cachai? Sí, weón. Como que ahí llegó el punto, el mejor punto. A mí me gustan de eso. Las transformaciones de Freezer, weón. El Freezer Alien. Pero lo de Freezer es de antes, po. El primer Freezer. No, po. Freezer es de antes de Cell. Freezer así como va la cabeza larga. Sí, po. Sí, sí, claro, es la segunda transformación de Freezer, po. Bueno. Pero es bacán porque. Pero bacán, y aparte tiene ese poder así. A mí me gusta el cel con cara de Akagi. El cel 2. Es bacán. A mí me gusta el primer cel, güey. Con esos labios horribles. ¿Sabes por qué me gusta el primer cel? Porque sí, es súper distinto. Es raro, güey. Es más mono, güey. Porque el otro es como bala, güey. Freezer se parece mucho a cel, güey. Es como la misma, güey, en verdad, güey. Es cel, güey. Cel y Freezer son la misma cara, güey. Sí, güey. El mismo rostro. Sí, pues si cel perfecto es hermoso, güey. Sí, ¿sabes por qué me gustaba cel a mí? Y es una estupidez. Pero porque cuando camina tiene un sonido labios. Particular. Los pasos de Cell tienen un sonido. Sí, sí, es bacán. Y esa weá era como, oh, bueno, nadie más pisa así, solo Cell. A mí lo que me gustaba de Cell es que el weón era terrible Saiyajin, weón. ¿Ah? El weón, Cell culiado era terrible Saiyajin, weón. Sí, pues, weón. No era como Freezer que quería conquistar toda la weá y destruirlo. Mi personaje enemigo favorito es Freezer. Ah, ya. Como por lo que te digo, de que sí, se nota mucho que ese era como el final de la historia. Pues, claro, tío. Claro. Por eso creo que Toriyama le puso más amor a Freezer, si lo construyó a lo largo de un montón de arcos. No, sí, Freezer es bacán. Freezer es bacán. Sí, weón. ¿Cachai? Entonces Freezer. Cell, para hacer una weá así que se sacó de la raja, igual le quedó mejor que Majin Buu. Porque sí, bueno, era un Saiyajin, era estar peleando contra un Saiyajin, pues, era, tenía tantas ganas de pelear contra un one fuerte que Goku le dice, culiado, dame dos días para entrenar en la habitación del tiempo. No maté a nadie, porfa, y te prometo que te voy a sacar la concha de su madre. Y Cell era tan Saiyajin que dijo, ya, po. Y en ese tiempo construyó una plataforma. Sí, weón. Bueno. Y le puso decoraciones. Sí, weón. Y alejó a la prensa. Así valoraba el combate, pues, loco. Así era honorable dentro de todo. Sí, pues, weón. Porque en ese momento, pues. Pero tu weón andaba transformando a en chocolate, pues, weón. Qué weón, dulces, culiados. Y el Freezer le hubiera dicho, sí, él se da vuelta y le tira un poder y lo mata, pues. Sí, bueno, son personajes totalmente distintos. Y Majin Buu, como que sale a mierda. Majin Buu es una fuerza irracional del mal, nomás, pues. A mí me gusta Majin Buu, el Majin Buu gordo, porque no tiene sentido. Porque es un weón que es bueno, así como en su cabeza, pero el weón mata a los weones. Usías el caminando, crunch. Sí. Es que eres como ese sonido que es parecido, acuerdo, es que es como un chillido al final, weón. Es bacán, weón. Es muy bueno, weón. Y después cualquier weón no matará. Qué buena, weón. Me abriste los ojos, loco. No, Cell a mí me gusta, weón. Cell es la raja, weón. Es mi mono favorito de Dragon Ball. No, yo lo veía Cell como por esta weón que te decía de las transformaciones físicas. Mi Cell favorito, el primer Cell. Porque es el alienígena. En términos de diseño, creo que es lo más distinto que hizo Toriyama, weón. Igual, y si hizo Pico a Trunks del futuro, pues, weón. Eso vale, el primer Cell, pues, weón. ¿El primer Cell? No era el Cell perfecto, pues. ¿Cómo llegaba Cell, loco? ¿Cómo llegaba Cell? No me acuerdo, weón. ¿Cómo llegaba Cell? No, porque el primer Cell era súper débil. Eran los androides. Sí, el primer Cell era súper débil. ¿Se acuerdan de que Piccolo casi lo mata, pues? No, si Trunks del futuro, a esos weones se los cagó los androides. 16, 17. Sí, pues. O 17, 18. 17, 18. Y 16 también, pues. 16 era bueno. Solamente se hizo cagar a Freezer. Sí. No, ese momento es muy bacán, weón. Cuando Trunks llega y dice, no, pico con esto. No, y llega Freezer así, oh, volvimos. Y lo parte con la mirada. Y esa escena es icónica, weón. Que está desde la perspectiva de Freezer y se parte por la mitad. Así. Oh, sí. Sí, weón. Es subjetiva. Tú veías así a Freezer mirando de frente. Tú veías a Trunks con la espada así. Y de repente le dice la imagen, se parte por la mitad. La mitad empieza a subir y la otra mitad empieza a bajar. Y después explota por algún motivo. No, porque el loco le tira un poder. Ah, le tira un poder. O sea, el loco lo rebana y le tira un poder. Es bueno ese momento, yo me acuerdo cuando lo vi cuando era niño. Weá, fue como, weón, esta weá es. ¿Quién es este weón del futuro? La meca de los guiones. Sí, weón. El primer Cell mata a Trunks y viaja al pasado. Ah, sí, pues, weón. Ah, verdad. Sí, pues. Pero el primer Cell pelea con un Trunks débil, weón. Sí, pues, Trunks. Sí. No, mentira, lo mata por la espalda. Así, es un Trunks que se puede convertir en Super Saiyajin si va al pasado, weón. Por eso el loco se queda con la máquina el tiempo de Trunks. Y después está como en un... como olvidado, abandonado. Hay tres líneas de tiempo. Hay más máquinas del tiempo, ¿verdad? Es todo un reo. No, ¿sí? ¿Dónde, weón? En Dragon Ball Z, en la parte de Trunks. Es verdad, es lo que dice el compadre, weón. Michael B.G. Un villano desperdiciado es el padre de Freezer. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. King Cold. No, King Cold. Sí, yo creo que es como que dio todo lo que tiene que dar, ¿no, weón? No, sí podrían haber sacado más, weón. O sea, ¿qué más un capítulo más, ¿qué más le da a su culo? Es el papá de Freezer, ¿no? Pues el güey que tiene el cuento de Freezer. Es más poderoso que Freezer, no, a mí el personaje que me gustaba, que yo debería, me gustaría haber sabido más, era el rey Vegeta. O sea, el rey, no sé cómo se llama. Ah, sí, güey. Ese güey era como, oh, güey, es como Vegeta con barba. Y sí. Capa. Y capa. No, pero que Vegeta igual tenía capa. Sí. Al principio, güey. A mí me gustaba ese diseño de Vegeta antiguo, que era como cabezón, flacuchento. Mm. Sí, bueno, fue un cambio con el tiempo, güey. Bueno. Oh, me fui a la chucha, loco. Y Nappa y todos esos güeyes. Nah, creo que una de las pocas buenas que tenía Dragon Ball GT era ese segmento cuando volvía a Nappa, weón. Pero es que vuelve Nappa, weón. Vuelve como en dos planos. Y vuelve 17 también, weón. Sí, pero es como el mega malo de la weón. Sí, pues 17 es el malo de la weón. Pero vuelve Nappa, weón. ¿Cuál es el super? No, en GT. ¿Sabes lo que significa GT? ¿En GT 17 el malo, weón? No sé. Goku Transformation. Mira la weá, pink. ¿Qué cosa? GT. Preferiría no haberlo sabido. Oh, ¿en serio? Algunos lo traducen igual como Gran Tour, creo, man. Sí, yo eso he escuchado. Gran Turismo. Gran Tour. Porque se van a viajar por el espacio. Claro, se pegan un tour por todo el espacio, bro. ¿Buscando qué? ¿Las esferas del dragón? Gran Tour ahí también. Sí, pues la esfera del dragón. Yo nunca enganché con GT, nunca lo vi. GT nunca lo vi. Sale pan. No lo vi, güey. No, yo GT lo vi. No, lo vi al principio como que no enganché. Muchas veces, güey, y nunca pude. Es que son puros personajes que no estoy acostumbrado. Y aparte de ese Trunks como... No, pero así como a serio, como a serie mala, güey. Tú tenés la imagen de Trunks del futuro y es un weón pulento. Con la chaqueta de mezclilla corta, así. Sí, con onda, adulto, un buen adulto. Y después sale Trunks con chorcitos y pañuelo en el cuello. Qué mal. Ese weón jamás va a ser el Trunks del futuro. No, jamás, aunque tenga 90 años, weón. Qué mal escrita esa weá, loco. Es que, Toriyama no tuvo nada que ver. Gohan podría haber sido el Gohan del futuro, weón. Sí, weón. No, qué mal, loco. Qué mal. De hecho, medio que lo es después. Pero weón, si como bueno para pelear y weón. Si te dicen, no, ya sigue con esta weá, ya, así. Gohan igual es bacán. Y escribí así a Trunks con el pico, por loco. Estáis faltando el respeto a una weá que ya mostraste, weón. Lo único bueno. En Z vos mostraste que el loco pelea pa, y se cortaba frisas por la mitad, loco. Y aquí lo estoy dibujando con un guanco españolito, weón. Chucho, weón. ¿Qué me estáis haciendo, weón? Sí, weón, y con esas chaquetas como con estos pantalones con estos bolsillos, así. Perkin culiado, weón. Y con zapatos. Trunks culiado Perkin, weón. Perkin, era de paseo. Se lo paseaba el Giro, el robot ese. Sí, se lo paseaba. Es verdad que había un robot. Y estaba pan. A mí lo único que me gustó de Dragon Ball GT fue el final. El final lindo. El final, donde están como los herederos, la descendencia de Goku y Vegeta enfrentándose en el torneo y está Pan viejita. Ah, yo vi eso. Y Goku y se final sale todo. Y sale Goku así como, chao cabros, me voy, ahora sí que me voy. Ahora sí que voy. Ahora sí que me morí. Goku, con, Goku con alas, pues, no, pero no salen de esa wea. Hay un dibujo de Goku como con alas de ángel. No, sí, no, güey. Sí, sí, sí, salió. Es ahí. Con alas, sí. No, bueno, sí es ahí, bro. Sí, creo, me sacrílego eso, ¿no? Yo vi ese capítulo. Como un ángel. Oye, pero cuando muere Piccolo, ese momento es bacán. Cuando, no tiene ningún sentido en todo caso. Cuando Goku le pasa así, pa, o no, cuando lo mata. Cuando muere en GT, po. ¿Te acordáis que? Ah, no me acuerdo, güey. Yo no vi eso. Que hay un bicho que se llama Baby, que era como. Ya. El experimento de una especie que los Saiyajin habían exterminado, entonces un científico se quería vengar de Vegeta, ¿cachai? Y crea este bicho que puede poseer, pues, y poseen al Vegeta, claro, pues. Y ahí pues, al final posee a todo el planeta Tierra y todos son malos menos Goku, pues. Ah, ¿sí? Sí, pues. Y la Bulma es mala y la Bulma construye una máquina para que el Vegeta saque cuarto nivel y sale un bicho culiado así. Que sí, no pues, cuarto y, nivel, y, pues. Sí, de hecho ahí sale el mono que yo conocí gracias a gran juego Dragon Ball Final Bout. De Play 1. De Play 1. Juegan. Conocí a Vegeta Baby Mono Dorado. Y es como, ¿qué es esto? Era un personaje dorado con una armadura. Sí, es Goku, o sea, es Vegeta transformado en mono. Con armadura de mono, pero Saiyajin. Dorado, todo. Es dorado entero, así. Con ojos rojos, así. Dale. Impregnado en mal. ¿Cachai? Y el weón, como con un ojo raro, así. Trae un buen. La buena tenía sentido, weón. Sí, weón, ¿no? Como que se fue demasiado la rama, así. Entonces, por algún motivo. ¿Cachai? Esos dragones, weón. Por algún motivo, Piccolo tenía que morirse para que así se destruyeran las esferas del dragón. ¿Verdad? En esa saga culia, y el weón, el Piccolo. Se queda en el planeta, se sacrifica. Se sacrifica, ¿cachai? Y se despide de Gohan. Y ese momento en el que se despide de Gohan es súper lindo, pero el motivo de por qué Piccolo tenía que morir no tenía ni un sentido. No tenía ni un sentido porque había en el Feral Dragón en toda la galaxia. Oye, weón, es que tenéis que morirte, loco, porque esto es como que no salvemos. ¿Por qué tengo que morir? Porque no he hecho nada en toda la serie, pero weón, no tenía que salir. Estáis cero aborte, loco, así que tenéis que morirte, weón. Sí, tenéis que irte, weón. Sí, güey. No sé. Y después la weá de los dragones también. No, esa weá no la cacho. A mí me gusta. Como concepto me gusta. Es que los dragones salen de las esferas. Como ya. Que la habían usado mucho. Que las esferas, claro, se empezaron a poner negras. Ya. Entonces de las esferas salieron. Dragones. De cada esfera salió un dragón. Que representaba un deseo, güey. Como que la gente había abusado de la esfera del dragón. Así como la codicia. No, pues onda un deseo. Que cuando revivieron a Krillin. ¿Ya? Y sale un dragón de eso, ¿cachai? Cuando el chancho pidió un par de unos calzones al principio de la serie. Sí. Y sale un dragón de ese deseo, ¿cachai? Salen, de cada esfera sale un deseo. Sale un deseo. Sale que ha salido a lo largo de la trama. Que como concepto lo encontraba acá porque era como, ya, que muramos sí. Todos nomás y después podemos usar la esfera del dragón. Es como el Deus Ex Machina Maximum. Sí, da lo mismo que muera el Trunks, que muera quien muera, total, da lo mismo. Da lo mismo que muera Piccolo. Si total hay más pícoros, pues. Podéis revivirlo cuantas veces claro, quieras. Claro, entonces era bacán que el último jefe fuera. Las esferas. El Deus Ex Machina, pues. Como concepto. Sí, es súper interesante. Como ejecución, vale, calla. Yo vi esa weá y era tan confuso, weón. Sí. Y como que no entendía, weón. Y el último era el de las cuatro estrellas. El de las cuatro estrellas. Sí, pues, sí, como idea, como idea, es una buena idea, pues. Y el último era el de cuatro estrellas, ¿verdad? Porque cuatro estrellas, la esfera de. No, ¿el de una? Ah, no, pues se la iba comiendo el weón, ¿no? Sí, pues el de cuatro estrellas era uno dorado, era como Akagi dorado. Akagi dorado. Le salía como en la. ¿A quién le sale la esfera en el frente? ¿A Goku? ¿En la frente? No me acuerdo de bien. Salía una esfera en la frente, esa weón muy rara. Yo GT nunca lo he visto, yo todo lo que he visto de GT lo he visto en video. Y bueno, está la cuestión de lo que ahí decía un amigo, que lo mejor para él fue el cuarto nivel. A muchos les gustó. El último, el de la una estrella. El último, el de una estrella. ¿Cachai? Y Y después Vegeta no podía ser cuarto nivel porque no sé qué chucha. Bueno, ahora supuestamente es porque tiene pocos midichlorians. ¿En serio? Sí, Vegeta tiene poco midichloriano. Algo, o sea, alguien lo escribió no sé dónde del rebaño, que parece que Toriyama salió a explicar de que los Saiyajin el nivel que tenían dependía de una carga de células, no sé cuánto, ¿Cachai? No, los rayos S son los que estoy bueno, o sea, no me acuerdo lo que decía. Es que se llaman así, creo. O sea, no sé si es eso, pero es como un nombre muy cortito. Entonces, son como unas células que tienen los Saiyajin en la cola que permite que se transformen en mono, ¿cachai? Entonces, mientras más de esas tení, más poderoso sería. Entonces, Goku tiene que necesitas explicarlo. Como que no era necesario explicar esa weá. Midichlorians, po, weá. Es que no, es que tienen cola, por eso se transforman, po. Midichloriano. ¿Cachai? Entonces, Vegeta tenía muy pocos midichlorians, entonces por eso no podía ser quinto nivel, o cuarto nivel, cuarto perdón. Nivel. Y como que le disparan con una máquina algo. La no, Bulma, Baby Bulma crea una máquina, po, weá. Claro, y ahí sale el mono dorado. Sale cuarto nivel baby, y después cuarto baby. Nivel y se fusionan. Y sale, cuando hacen el baile de las fusiones, Gogeta, ¿verdad? Gogeta. ¿Cachai? Sí, Gogeta. Gogeta o Gogeta. Se, de cuarto nivel y eso pueden matar a los dragones. O no, lo mata Goku, güey. No, ese weón. Se supone que los locos tenían media hora de fusión, una tontería así. Menos, eran 5 minutos. Típico, weón. Ya, pero como eran tan poderosos, tenían menos de lo que ellos pensaban. Claro. Entonces, como que lo agarran para el deseo un rato y lo van a matar y se desfusionan. Y se desfusionan. Porque hay dos fusiones, ¿tú qué sabes, weón? De que existen dos fusiones. Sí. Están las fusiones con el baile y las fusiones con los aros. Las dos son canon. Las dos son canon. Sí. Está Vegeto. Y Gogeta. A mí me gusta más Vegeta. Porque tiene más sí, es más preponderante Vegeta y es más pesado el weón. Es más pulento. Bueno. Es más pulento. ¿Cachai? Y de hecho, o sea, también lo conocí gracias a Final Bout. ¿A Vegeta? Sí, po. Yo no lo cachaba. Pero si sale en Majin Buu. Ah, es que no enganchaste con Majin Buu. ¿Vegeta sale en Majin Buu? ¿O Gogeta el que no sale? No, Vegeta el que Vegeta sale cuarto nivel. Vegeta sale en la Vegeta. Vegeta el de. El que como que, y tenía una weá que era como una espada. Una espada de luz, sí, weón. Que se hace con los aros. Yo ni me acuerdo mucho de Majin Buu, weón. Es como que, oh, Majin Buu, qué paja esta weón. Oh, hay peleas de las que simplemente no me acuerdo. Bueno, yo lo último que me acuerdo de Majin Buu es cuando muere Vegeta. Así como. Cuando se hace piedra. Cuando se hace ahí piedra. Ahí dice Goku, cuarto nivel no era canon. No, pues no es canon. No es canon ahora, ¿cachai? Porque Toriyama me dijo, no, yo voy a seguir haciendo esta weá y lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar los colores porque es más fácil de dibujar. Big Bang Kamehameha por 100, wey, ¿verdad que será el poder final de Vegeto? De Vegeto. Big Bang Kamehameha, pero elevado a 100. O multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Parece que sí, parece, wey, parece que lo dice. Yo me acuerdo del grito en el Big Budokai. Big Bang Kamehameha. Y con la, elevado a 100. Qué cringe, wey. Es anime, wey. Okay. Es de por sí cringe. Que buena Krillin, no es cringe, weón. Que buena Krillin, sí, weón. Es un meme, que buena Krillin, pues, weón. Krillin no tenía nariz, weón. Raro eso, weón. Es raro el weón. ¿Y de amigo o Krillin en algún momento usa lente, weón? ¿Cómo usa lente ese weón? Krillin usa lente. Sí, pues, ¿y cómo? Se la apoya solo en la oreja. Son pegados, se pone así como un. Sí, pues, como un pedazo de cinta. Así. Tira un broche. Como un. Krillin tiene un broche en la cara. Se lo afirma en esos hoyos que tenía en la frente. Claro. Tipo, devuelve su hilito. Bueno, Yamcha. Yamcha en algún momento fue el humano más fuerte, güey. Nunca, porque siempre tuvo Rochi. Bueno, pero es que Rochi es como un abuelito. No, me refiero de los guerreros Z, güey. Los güeyes que peleaban contra los güeyes. No, ya. ¿Tú Chinhan era humano o no? Tenchinhan no. No, ¿no humano? ¿Qué es no. Tenchinhan? ¿Es como pero un extraterrestre? Bueno, Tenchinhan es un extraterrestre. No, loco, Tenchinhan sí, tuvo sí. Una mutación física, güey. No, no, Tenchinhan es de otra raza. Sí, sí. Es como de otro planeta. No, es de la raza de los tríclopes, güey. Bueno, te estoy hablando del canon. ¿En serio, güey? Sí, sí. Sí, güey. Sí, yo me acuerdo que después eso lo explicaron después, pues, güey. Oye, ¿y Chaos qué era? Chao. Chao. ¿Chaos qué era? ¿Un robot? No, ¿un humano? Es un humano también. Es un humano. Es como raro, güey. Porque su maquillaje está basado en unas como. Guardando las diferencias, como que diga que está basado en el indio pícaro. Como en una escultura clásica de China. Ah, mira, es chino el weón. Creo que sí. Ajá. O sea, pero por lo menos la escultura es. Como Tao Pai Pai. Creo que es china. Tao Pai Pai era chino. Parece que sí. Igual que el maestro. Igual que el maestro Garza. Garza es. El maestro Zuru. Sí, pues de la escuela de la Garza. Maestro Zuru. De Zuru. Se hablaba así, porque era chino. Para mí era chino. ¿Qué se tiene esa talla, loco? Buena talla, sí, es que ahora que lo pensáis, parece que estaba Pai Pai también, porque era como el primo de él, güey. Sí, pues sí, era como su discípulo principal, sí, ¿no? Claro, como el gran exponente de su escuela. Pai Pai. Me acuerdo cuando en un capítulo está el maestro Rochi y el maestro Tsuru viendo como el torneo parece, y el maestro Roshi se para así y se va para atrás y se tira un peo así. Y se va para como que le va a tirar un peo al maestro Tsuru. Dragon Ball en la raja, güey. Tiene una comedia muy ridícula. Y queda para la cagada el maestro. Así, ¡oh, viejo cochino! Es muy raro el humor, güey. Pero bacán. Y cuando van al pueblo de Aralé. Ah, pueblo Paleta, güey. ¿Pueblo Paleta se llama la güey? Sí. No, es el de Dragon Pingüino. No, Gary Oak. Aldea Pingüino se llama. ¿No? Aralepo, güey. ¿Tú viste Doctor Slam? No, bueno. Sí, creo que sí, güey. Bueno. Aralepo, güey. Sí, sí lo vi, güey. Doctor Slam es muy rara. El papá de Doctor, o sea, de Arale es el Doctor Slam, güey. Y se parece, es como un Mr. Satán, güey. Es como Mr. Satán, pero guatona. Compadre Moncho, güey. Mr. Satán era terrible bacán. Era como el humano normi más bacán, po. Mr. Satán. Que rompía las tejas. A los ojos de... De lo humano normal. De la voz popular, sí. Pero Krillin siempre fue el humano. Bueno, poderoso, ¿Krillin es humano? Krillin yo creo que sí. Porque esos hoyitos que... Puta, es que no tenía nariz y era un gran problema ese, man. Krillin es terrible incel, pues. Él literalmente se quedó como una muñeca inflable, pero una muñeca de placer. Que después se hizo humana. Pero tuvo minas antes de esa, pues. ¿Cuál? A la Maron, la que se parecía a Bulma. Maron, ¿verdad? Sí, pues si tuvo mina, el Krillin. A mí la mina que me gustaba que después desapareció porque sí. Lunch. Lunch. La que se transformaba. Sí, pues que está enamorada en Chinghan. ¿Por qué se transformaba? Porque Dragon Ball, güey. Porque era Dragon Ball. Claro, porque venía con esa weá como de Dragon Ball. Sí, con ese humo raro. Lunch es del segundo arco, güey. Sí, del arco del torneo, güey. Aquí es para acá Dragon Ball. Maestro Roshi se la lleva a la casa para joteársela hoy el mensaje. Sí, el wey, mensaje era brígida, así, güey. Y todos eran menores de edad, weón. Menos el maestro Roshi, weón. Sí, el maestro Roshi tenía esa tortuga que lo sabía todo, weón. Lunch era bacán, weón. Tenía como una metralleta, me acuerdo. ¿Quién? Lunch. Esa mina que era de pelo negro. Cuando se enojaba, era de pelo rubio. Sí, sí, weón. Se lo estornudaba. Lo estornudaba. Es como Ranma, weón. Estornudaba y claro. Es igual que Ranma, weón. Y siempre que estornudaba le salía una metralleta, la cual no tenía sentido. Sí, era muy raro. Otro día nos pusimos a Ranma con la papi, weón. Y corroboré mi tesis original de que el mejor personaje de Ranma es Kuno Tatewaki. ¿Cuál es Kuno Tatewaki? El rayo azul de la escuela Furinkan, po, weón. ¿El buen de Kendo? El de Kendo, po, weón. Es el mejor personaje de Ranma. Por lejos. ¿Por qué? Porque es un saco wea. Es maravilloso. A mí me gusta. Y el weón es súper dramático. Es como cursi el weón. Sí, pues chísimo. Como chica de los cabellos de fuego. Ese weón está enamorado de Ranma. De las dos, de los dos, po. De Ranma y de Akane, po. Ajá, y en su mente el weón tenía como un conflicto. Conflicto, sí, po. Pero bueno, la verbalizada, sí. Porque él sabía que a Kane tenía que conquistarla derrotándola, po. Claro, y a Ranma. Y a Ranma le regalaba flores. ¿Cachai? Y su, pues, es que él, esa familia es lo mejor, weón, porque su hermana, Kodachi. ¿Es Champu? No, Champu viene de China, po, siguiendo a Ranma, po. Ah, bueno. Si fue, con la Ranma fue a puro pelarse a China, sí, po, weón. Puta, y volvió otra vez, tío. Y volvió otra vez, tipo, weón. Pero Kodachi, bo. Kodachi está de igual, volvió otra vez, tío, que era la rosa negra de no sé cómo se llamaba la escuela, weón. Y era peleaba en gimnasia, tenía combates de gimnasia. Era la buena que tenía la de las flores. El lazo, sí, Kodachi está de igual, hermana de Kuno, verdad, weón. Que también se enamora de Ranma, hombre. Ella se enamora, bueno, de Ranma. Como todas, weón. Oye, qué grande, a mí me gustaba Ryota. ¿Ryota? Ryoga. Ryoga, el chancho. Ryoga, sí, porque ¿qué? Siempre anda dormido. Sí, bueno. Ah, oh, pobrecito. ¿Dónde al baño, güey? Sí, agüita. No, que la de agarrarme, güey. Entonces. Y sí, no, pero es bacán. Por ejemplo, me gustaba esta mona con el que andaba, que tenía como una espátula gigante. Ya, pero esa es de más adelante. Es de un poco más adelante, sí, pues no sale al principio. Por ejemplo, bueno, nosotros vimos como 12, el otro día mandamos una maratón cortita, entre comillas, maratón, vimos como 12 capítulos y todavía no llega champú. ¿En serio? ¿Y cuánto se demora? Caleta. De hecho, en el último que vimos, que es como el 12, creo, está recién Akane como preparando, está lista para luchar contra Kodachi en la weá de con gimnasia. Acaba de. Onda Pechan llegó hace como 3 capítulos, 4 capítulos. O sea, loco, pensé que aparecían antes esos personajes. Es, bueno, que, claro, con presión. ¿Y cuántos capítulos tienen? Uy, no me acuerdo, weón. Bueno. ¿40? Bueno, son más, parece, weón. Bueno. No llegan a 100. Nika. Sí, no, pero me gustan los. Ranma también es súper ridícula, weón. Yo vi Ranma en el 11, weón. Todos la vimos en el 11. Pero como que yo no recuerdo haberla visto, así no me acuerdo la historia ni una, weón. Era acá en Ranma, weón. Pero tú cachai que los weones, si los mojaban, les pasaban weas, po. Sí, weón. Ah, verdad, weón. Sí, pues el papá de Ranma lo mojaba y se hacía panda. Sí, weón. Y cuando yo era chico al principio, me gustaba mucho Genma Sao Tome, el papá de Ranma. Es ver un saco de mierda, weón. Pero no, después dije... De no, no, weón. Kuno Tatewaki. Kuno Tatewaki es el mejor, weón. ¿Y tú cachai que Ryoga? Kuno Ryoga. Pero tú cachai de qué estoy hablando, ¿no? No, weón. Kuno Tatewaki era un weón que tenía una espada de kendo, que son estas espadas de era palo, un wea, weón. Era el más wea de todas. Y es como, era como el cuico. Era como el cuico que se enamoraba de Akane y se enamoraba de Ranma mujer, weón. Y el hombre cachaba que Ranma era hombre, weón. El weón estaba en negación. El weón estaba tan enamorado de Ranma mujer que el weón tiene la tiene tomada así como te voy a besar y le echan agua caliente y el weón se transforma frente a él. Y el weón dice, no, ¿qué hiciste con la chica de los cabellos de fuego, Sábado? Y el weón dice como, no, weón, es el mismo, weón. Y el weón lo niega. Engancha, sí. El weón lo niega, claro, weón. Weón, la técnica que dijeron ahí, el papá de Ranma, no me acuerdo en qué capítulo Ranma como que se va a enfrentar a un weón súper poderoso. Y el papá de Ranma, que también era como maestro de artes marciales, que era un chanta, le dice, weón, te voy a enseñar las técnicas milenarias de Sábado. Y Sábado es su apellido, weón. Sean las técnicas milenarias de Sábado, y Ranma se pasa las mismas películas, weón, de que le van a enseñar los medios poderes. Verdad. Y el loco dice, esta técnica se llama las del tigre caído. Y como que le hace una coreografía, ¿cachai? Que es como retrocede tantos pasos, flexa las rodillas y weón. Y se tira al piso y se pone a pedir perdón. Disculpa, disculpa, disculpa, disculpa. Son puras mamonerías. Y es bueno, así como, ¿y qué mierda esa técnica, weón? Es como, weón. Inventé esta técnica por una historia de un tigre que se cayó de un barranco y estaba arrepentido de sus pecados. Y luego como que se arrancaba, otra era que se arrancaba. Y la otra era la técnica del perro furioso. Yeah. Que era como tomar distancia, ¿cachai? Y empezar a darle chucha a tu enemigo. No, weá, güey, era. ¿Quién más Sadoto, güey? Y supuestamente los Sadoto me iban a salvar a los Tendo. Se iban a casar como por un beneficio mutuo. El weón iba a heredar el dojo, weón. Sí, por eso le promete a Kane, weón. Sí, weón, iba a heredar el dojo, weón. Y el personaje que era bueno era la hermana del medio, ¿cómo se llamaba? Ah, la que era como ojo de plata. Sí, po. Sí, a mí esa era la que me gustaba, weón. ¿Cómo se llama esa? Naiobi. Naiobi. No, dale. No me acuerdo, no me acuerdo. No sé por qué estaba hablando de anime, weón. Siempre termina en anime esto. Todavía no llega a Japosai, weón, ¿eh? Todavía no llega lo que estoy viendo yo. Ya vamos al primer tema, weón. Vamos. Me pregunto si esas partículas se estarán viendo en 60 grados. Deberían, pues, ¿no? No lo sé, güey. Ay, Óscar Espinosa ha sido presentado por segunda vez. Saluda. Te voy a estar en cualquier parte. Oye, güey. ¿Qué pasa? No, ¿qué? No, no puedo dejar pasar eso, mensaje. Ya, ahí Ticoner te cuenta. Ranma son 160 capítulos. Conche su madre. Calito, weón. Por eso todavía no llega nadie, pues, weón. Van a llegar como en el 60, pues, weón. Estoy pensando en ver los Caballeros del Zodíaco de nuevo, weón. Ah, oh, weón, la terrible buena, weón. Pero para no sentir esa. ¿Sabes por qué yo no los veo, weón? Por esa frustración. Te da baja la primera parte. No, ¿y sabes por qué me da baja? Por culpa de Chilevisión, weón. ¿Por qué? Porque me pasó más de una vez. Así como, yo la seguía, la dan todos los días, ¿te acordáis? Que no te volvieron al principio, y después, así como, weón, vamos a llegar a los Caballeros Dorados. Sí, weón. Vamos a llegar. Y partí en el principio del torneo, del torneo intergaláctico, como se haya llamado la weón. Torneo galáctico. ¡Conchetumare! Sí, weón. No han mateado, ni siquiera le han ganado a Iki, weón. Y era como, weón, un mes más. Sí, weón. Y salía el weón robándose el casco. Después daba la weón a los Caballeros Dorados y cuando iba a pasar la otra, weón. Así es la misma, weón, volviendo, ¿no? Al principio. Y avanzar una al principio. Yo, de hecho, no. Ojalá se haya muerto en dolor el director que tomó esa decisión, weón. No vi la weá. Era Vasco Mulián. Vasco Mulián. No vi la weá en la tele, weón. El final de las 12 casas no lo vi en la tele, weón. ¿Cuándo qué? El final de las 12 casas. Yo creo que sí. Cuando pelean con Gemini, yo no lo vi en la tele, weón. Ah, pero lo vi en Guayana. Pasó mucho tiempo hasta que lo vi, weón. Yo creo que sí lo vi. Sabía cómo terminaba porque tenía el álbum, weón. Oh. Pero nunca, o sea. ¿Nunca lo agarraste en la tele así? No, pasaron años. Oye, la tele si no lo viste, cagaste, por weón. En sí, esa época, si te lo perdiste, lo viste, cagaste. Tenéis que esperar, weón, hasta que lo dieran de nuevo. Sí, weón. Yo creo que esa weá como que ha cambiado bastante el tema de cómo disfrutar una serie. Sí, po. Porque es como, ya sí está, ya sí. Pues ya, no la vi, no importa. Está en Netflix. Yo, en cambio, si te la perdí, cagaste, po, weón. Sí, por ejemplo, yo nunca he visto el capítulo del Chavo que gana la pega. Nunca lo he visto. El de vacaciones. Igual, nunca he visto ese capítulo. Es como una película, po, weón. Es como Nova, ¿no? Sí, es como Nova. Yo nunca lo he visto. No es un capítulo normal. Yo no sé si lo he visto, creo que no. Pero yo sé que lo dieron en la tele. Oye, igual. Sí, no, sí lo dieron. Pero lo daban así como los domingos, porque era como especial. ¿Era más largo? Era más largo y era grabado como con cámaras de cine. Bueno. ¿Eran dos capítulos? No sé. Sí, pues estaba filmado. Sí, no era así como en los, no se veía como en la tele, como en los capítulos normales. No, se veía como, sí. Se veía mejor, pues, bueno. Sí, po. Sí, era distinto. Oye, bacán igual, weón. Bueno. Qué bueno que el Chavo consiguió ese nivel de popularidad, weón, bueno, sí, mientras estuvo al aire, weón. Bueno. Pero sí, cuando ya era la weá de Chespirito, el nivel de producción era brígido, po, weón. Yo ya tenía caleta de set, po, weón. Mi hermano le gustaba el Chavo, weón. Mi hermano le gustaba el Chavo. Pero no fue una weá. Cuando yo estaba en el colegio, el Chavo no era una weá así como, ay, ¿viste el Chavo ayer, weón? No. Yo no vi mucho el Chavo, weón. Yo no vi caleta, weón. ¿Tú lo viste harto? A mí no me gustaba nunca, no me gustaba al principio. Y después, como a mí no me gustaba el Chavo, a mí me gustaba Chespirito. Ya. Gustaba, oh, era Chespirito, weón. Era como, oh, Chespirito, weón. Y era así el como, bonita, ojalá los chifladitos, que eran mis favoritos. A mí me gustaban estos ladrones. Esa weá, la chiripiolca, eran ladrones, ¿no? Que era el profesor Girafales con Chespirito. No, los caquitos, era primero era Don Ramón con Chespirito y después era Edgar Vivar con Chespirito. Edgar Vivar. Después de que se murió Don Ramón. Pero había uno que era... ¿El profesor Girafales? ¿Chespirito con el profesor Girafales? No me acuerdo. El actor, pues, no el personaje. Eran bacanes los capítulos del Chapulín, porque ahí los personajes, los otros hacían otras weas, pues. Sí, pues. Eran como, ya, tú soy el profesor, tú eres el asesino. Y lo mismo pasaba con el doctor Chapatín. Sí. Era como que lo veías fuera de la wea regular. Claro. ¿Qué había en esa bolsa, wea? Remedios, oh, supongo, ¿no? Remedios. Era neopren. Empecé a grabar. Ya, soy el doctor Chavadín. Oye, esta weá que pusimos aquí es porque... Los locos se llamaba la weá. Sugirió hablar de... Ah, los chifladitos eran Girafales, sí, weón, ¿verdad? Mire, y él que les decía como después de ustedes, se decían una weá... Dígame licenciado, licenciado. ¿De qué es un de papa? Sí, eran puros juegos de palabras, weón. Y todas las weas empezaban con CH. Por Chespirito. Sí. Sí. Menos los personajes que inventaron los actores. Ñoño. Kiko. Girafales. El profesor Girafales. El otro día, ¿qué es lo que vi? Ah, era el como... Chapulín colorado. Chanfle. La wea mala, boludo. ¿Ves que esa canción estaba cantada sin ganas? No, ya. El Chapulín colorado. Chample. La wea mala. La wea deprimente. Pastillas de chiquitolina y Un weón disconforme con su trabajo es el weón que cantaba esa canción, weón. Esos efectos especiales, weón. Cuando salía Ñoño con el señor Barriga. Croma penca, weón. Cachaba, weón. Penca, weón. Era como con otra. En ese tiempo no se podía hacer esa weá de grabar acá y tapar la mitad después del otro. Sí, siempre se podía hacer, weón. Qué weá de creatividad, no, pues, weón. La weá está hecha con. Está hecha con poca plata, weón. Sí, porque la weón. Es un croma terrible charcha, weón. La weá era hecha como. Aquí está Ñoño, aquí está el señor Barriga. Y nunca se cruzaba. Era así como. Pero ¿por qué no decir la weá? ¿Por qué no partiste la cámara a la mitad, weón? Claro, y era como así como. Ñoño, aquí está tu papá. Hola. Hola, papá. Hola, Ñoño. De sí, lejos, así. Y no se cruzaban hablando, weón. No había interacción y física, weón. Y no había interacción física. Lo último cruce de los diálogos, pues. Así como, oye, papá, weón. No, tú te digas callado, ¿cachai? Eso no se podía hacer, pues, weón. Hablar encima. Claro. Sí, todo se podía hacer, weón. El tema es que lo hicieron con dos chauchis en poco tiempo. Sí. Chespirito culiado. No sé cómo habrá sido el estreno de los capítulos de Chespirito, pero debe haber sido una weá serializada, así, palpito. Todos los días. Sí, oye, capítulo nuevo. Cuando hicieron esa weá de Ñoño con el señor Barriga, la weá tuvo sido, mañana va a salir el señor Barriga junto con Ñoño y todo, conchetumare, weón. Pero esa weá de más, por loco. O sea, yo creo que para los que eran más grandes. ¿El público? Sí, pues así como, oye, loco, mañana, porque todos saben, obviamente, que Edgar Vivar era Ñoño y era el señor Barriga, weón. Y nunca. Pero yo creo que igual había niños que no tenían idea, weón. Guritzo dice, yo muy niño pensaba que eran distintos actores. ¿Viste? Los niños chicos no cachan, güey. Pero si los niños chicos no cachan, güey. Los niños chicos creen... Ah, tiene 4 años, pues, güey. ¿Cómo te acuerdas de esa weá? Niños chicos, 5 años, ven una weá en la tele y creen que es verdad, Don Ramón, cuando queda plano después de que le cayera encima el señor Barriga, es Industrial Light and Magic. ¿Esa weá de qué estará hecho? ¿Dónde? ¿Ese Don Ramón debe estar enrollado en una bodega de Televisa, güey, en alguna parte? Cagó. Sí, pues, loco. Mandaron a flotear a un Don Ramón, y era como de goma, me acuerdo. Sí, weón, si no era un papel. Era como una weá. Era como goma Eva, así una weá así. Era como un globo, weón. Kiko Guagua era la mamá, weón. ¿Kiko Guagua? Oh, Kiko Guagua era muy raro, weón. ¿Cómo era? No me acuerdo. Cuando mostraron la historia de Federico, por loco. Del marido de Doña Florinda, weón. Y el weón venía así, pero era como. Chao, Kiko. Y era una cuna gigante. Ocupaba toda la tele, weón. Y Kiko ahí parado, weón, así como. ¿Cómo parado? Weón. Era el adulto adentro de una cuna. gigante. No, weón, era un cuerpo de niño, weón. Pero era para Kiko. Era con la cabeza, weón, de Kiko. Ah, era ese efecto. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo, sí. Era ese efecto. Era un cuerpo como una muñeca. Sí, weón. Sí, pero era muy raro, era muy raro. Godínez, weón. Federico, el papá de Kiko, puta, yeah. Pero un video muy largo. Oh, no, pinche en el medio, weón. Godínez es el hermano de Chespirito, weón. Se parece galera, weón. Sí, tíralo para allá porque se está escuchando, weón. Calma. Cuando la. No, no se puede leer. Oh, esta escena es muy buena, loco. Y esto es todo lo que es, pues, weón. Es todo lo que es de Federico, weón. Y igual nunca volvió. ¿Por qué? ¿Murió? ¿Se murió, parece, o no? Sí, weón, sí, se murió. Se murió en alta mar. Oye, pero. ¡Mira, weón! ¿Qué es eso, weón? Oye, Carlos Villagrán, vamos a grabar la escena en que está ahí, weón. Es una locura gigante. Oye, la weá creepy, weón. Sí, weón. Es demasiado creepy, weón. Es verdad que tío decía. Y dice lo mismo. ¿Qué dijo? No te irás sin un beso, decir? ¿Verdad? Está loco, no. Enfermo, loco. El hijo es igual. Permíteme. No quiero seguir viendo esto, me da como miedo. Ahí está interactuando con Doña Florinda, weón. No te creo, weón. Es por lo grande, porque no sabemos. Tengo el presentimiento de que. Ahí. Eso. Oye, loco, pero este no se ve tan enferma. Mal como otros que recuerdo, weón. Es que debe ser mucho más adelante. Ay, tesoro. ¿Tú decís? Más adelante que el Chapulín Colorado destruyendo pared y volando y la patilla chiquita. Eso era muy deplorable, weón. Era todo muy Kuma, weón. Y se veía todo muy Kuma esta weón. No se ve tan mal. Se ve raro, weón. Pero luego se salió de la cuna. Sí, weón. No se ve tan mal, loco. Esto está muy bien hecho, güey. De hecho, está re bien hecho, güey. Bueno, Chabulín Colorado con Mireia, güey. Así que era muy raro, güey. Era re incómodo. ¿Qué es eso? ¿Era como una foto? Era un recuerdo, sí, pues lo sacaron de un álbum de fotos. Pero era muy raro, güey. Kiko Ico, güey. Sí, era enfermito. Era el profesor Girafales, güey. Hola, más rara, güey. Sí, era enfermito la weá, güey. Parece que se murió ahogado, por lo que dicen aquí. ¿Era marinero? ¿O era de Quintero, güey? Oh. ¿Ah? No. Sí, tengo la cámara prendida, loco. ¿Qué? Tengo la cámara prendida, no sé por qué. Ya, entonces. Y entonces, Toxpo, weón. ¿Dónde está? Aquí está el chat. Oye, sí. No sé si la imagen lo representa, pero. Sí, bueno, un poco. Yo creo que igual lo representa harto, sí, weón. Como que quisimos traer a la palestra. ¿Qué tox tiene cada uno de nosotros? ¿Qué tox conoce o qué tox no le cargan? Ok. Dale, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se llama este loco? George Jackson. No, el otro. Sí. Sí, George Jackson. Sí, George Jackson. Fue diagnosticado con tox. Y a mí lo que me llamó la atención de toda esa noticia fue que le dieron público. 2 semanas para tratarse. ¿Cómo se en 2 semanas, güey? ¿Qué es en 2 semanas, güey? Dos partes, güey. El güey de estar palo yo así, me quedan 2 semanas. Ahora me quedan 13 días. Ahora me quedan 12. Ah, 12 días y medio. ¿Cuánto brígido? Claro. ¿Cuánto brígido? No sale a diagnosticar la weá, es que tiene TOC, güey. Esa weá es una weá psicológica que la podéis controlar, pero no se cura, güey. Brígido, güey. 1, 2, 3, 4. Así como el vaquero de los Simpsons. ¿Tú tenías algo que creáis que es como un TOC? No, güey, así no. A ese nivel no. No, a ese nivel clínico, güey. Por ejemplo. Por ejemplo, a mí no puedo ver los asucios. No, yo sí. Yo tengo una wea. Creo que la conté aquí. Bueno. Que yo, por ejemplo, ahora ya no me pasa tanto, pero antes me pasaba mucho de que yo cuando tenía mucho temor. ¿Viste que no era Jackson, weón? De que se me quedaran las llaves. ¿Cachai? De que se me quedaran las llaves en la casa. Tenía mucho esa wea de que se me van a quedar las llaves, se me pueden quedar las llaves. Como que se quedan las llaves adentro. Claro, entonces para que no me pasara eso, yo un tiempo cuando estaba, no sé, pues, weón, con esa weá más elevada, al momento de salir del departamento, por ejemplo, salía del departamento y estaba mirando las llaves al cerrar la puerta. Pero es como precaución nomás, por loco. No, weón, es súper no normal hacer eso, weón. Es como yo voy a hacerme un método para asegurarme que no me. Pero puedes tener las llaves en el bolsillo. Pero es no normal, la gente normal se mete en el bolsillo y se va nomás. No, que estoy tan desenchufado, weón, que así esa weón. No, por eso, pero es que, como te digo, yo sé que no es una hueá normal porque no es yo normal. Yo creo que toque una hueá así como no, loco. Yo no puedo empezar, por ejemplo, si yo estuviera manejando. No, yo no puedo manejar si es que no revisé todos los días los espejos desde la izquierda. Por ejemplo, una hueá así. Pero es que eso es. otro nivel. Pero es que eso es más clínico, güey. Eso es más, pero yo creo que si Boric lo diagnosticaron, güey, es porque una weá. Está bien, pero no, a lo sí, que va el Rob es que tratemos de hablar de cosas que no son clínicas, que son nuestras. De claro, si igual del día a día, ¿no? Sí, pues. Sí, como lo de las llaves, güey. Como la weá de las llaves, porque sí, para mí no es una weá normal, porque estoy mirando las llaves mientras cierro la puerta. Como que hay gente que no puede ver ropa, ropa en el suelo, güey. Me pasaba una sensación por una weá así como la que decís vos. Que y le voy a dar el seguro al auto. La camioneta no tiene seguro. Sí, sí, no, sí. No, porque desconfío de esa hueá ahora desde que se caché que se pueden abrir con una hueá muy fácil. ¿Lo centralizado? Sí, pues el centralizado es muy fácil de abrir. Pues, entonces ahora yo le pongo ya así con... Con la mano. Con la mano. Y la hueá es que yo ponía, decía, le puse alarma. Yo me lo decía en voz alta, para acordarme. Para que después cuando, porque por ejemplo cuando me iba a la U, decía, oh, conchito, le puse alarma. Y me devolví muchas veces a verlo, hueá. Este es un taco. Sí, pues, eso digo. Muy leve, pero lo es, ¿cachai? Sí, no, es una, no es, porque no es una conducta pero normal. Pero me duró como una semana, weón. Es que tiene que ver mucho con tu estado mental, pues, weón. Porque como que dije, no, qué lata hacer esta guacara. Sí, por ejemplo, ahora yo ni me preocupo, sé que las tengo y si no, y si se me quedan, se me quedan, ¿no? Porque ahora tengo la gracia es que ahora no vivo solo, ¿cachai? Pero sí, en el departamento era como, oh, se me quedan, tengo que llamar a cerrajero. Cerrajero y cagaste, pues, weón. Claro. Oh, weón, mi hermano tiene esa weá. Esa, un loco dice, me molesta mucho ver en la tele el volumen impar. A mi hermano le pasa esa weá con la radio del auto. No puede tener volumen de la radio en auto. Siempre que lo. Yo no puede estar en 23. Yo puro pesado se lo pongo así en 23. Y bueno, oh, 24. Y bueno, siempre me la cambia. Siempre me la cambia. Es un top. Ese es un top, weón. Sí, es bacán. Ese es un top. Sí, no sé, hay gente que no puede tener. Tiene que tener, por ejemplo, si tiene taza, tiene que estar toda la oreja para un lado. Ah, sí. Sí, cachado, eso, weón. O toda la oreja para el otro, ¿cachai? Pero toda así, ¿cachai? O luego el salteo amarrarla siempre a la oreja. Claro, weón. Sí, a mí una weá que me pasa con los libros es que los tengo que tener en orden alfabético, weón. A mí me pasa con los juegos, igual. Pero me rendí, weón. A mí igual me pasa así. Me rendí. Es que claro, los libros no los sacáis tan a menudo como los juegos. Claro, los porque juegos, sacáis uno y queda el espacio ahí harto tiempo. Claro, y cuando llegó el punto de que, por ejemplo, los juegos de Play 3 principalmente, en vez de tenerlos horizontal, los tengo verticales. Entonces sacar uno es un hueveo, ¿cachai? Entonces ya después tener que volver a poner, no, es pico, no me puedo. Cambié así como ordenar por más utilizados. Claro. Entonces, está el más utilizado arriba, ¿no? Yo tengo así los juegos de Play. Los juegos de Play, los 4 o 5 que más juego, los tengo arriba. Arriba, y el resto abajo. Sí, el resto abajo secándose. Sí, lo que sí trato de juntar, por ejemplo, los que son saga. Por ejemplo, todos los Uncharted juntos. Ah, sí, pues todos igual. Hoy los juegos de Careta Play, loco. Oh, a mí también me pasa lo de Claudio, weón. La weá de tener los mails no leídos, weón. Ah, me lo vi. No, a mí esa weá me. Yo mi nivel tengo 5.300, corro sin leer. No, me mato, los borraría todos. Los borraría todos. Baja mucho tiempo, weón. Yo una vez hice eso, una vez. Limpié mi... No, lo eliminé, sino que hice lo que tenía que hacer con cada uno, digo. No. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, ahora las herramientas de correo te permiten automatizar esa weá tan fácilmente, weón. Que, si por ejemplo, la weá Inbox que tiene Google, donde te junta todo lo que es publicidad y te lo pones guardar y se van todo. Chipo. Voy a pinear, weón, las weas, no sé. Yo como que no le presto mucha atención a esas weas, como que si no la estoy viendo me da lo mismo. O con el WhatsApp, weón. Me pasa la misma weá que con el mail, el WhatsApp. O con cualquier weá que tenga un numerito al lado. ¿Caché como una notificación? Yo WhatsApp tengo como 50 como que, conversaciones. Tengo que verlo. Mi WhatsApp yo creo que son como 50, caché, loco. yo como 50 que no notificaciones. Respondí. Sí, weón. 59. Me voy a bajar responderle, weón. Qué paja. Por ejemplo, yo mi yo tengo un launcher en mi teléfono, ¿cachai? Que tiene un tema, y no tiene burbujas de notificación. Buena. Así que puedo tener o 1000 correos o ninguno y no dice nada. Tenés que meterte a buscar. Claro. Le tengo que yo prestar atención a la web. Claro. Y no tengo. Lo otro que me carga son las notificaciones, pero son weas nomás. O sea, me gusta que me lleguen notificaciones que me vibre, pero no me gusta que me aparezcan la pantalla. Entonces, por ejemplo, Gmail tiene una wea que es horrible. ¿Cachai? La wea de Gmail siempre está ahí, en la wea aquí. Sí, wea. Y si lo borráis, vuelve. No importa si no tenía un correo sin leer, pero siempre aparece de nuevo. Qué paja, weón. Y como el pico. ¿Y qué vuelve? Porque Gmail. No tengo. ¿Pero idea. Qué dice si no tiene ningún correo para leer? El ¿qué último dice? Correo que llegó. ¿En serio? Sí. ¿Aunque lo hayas leído? Sí. Qué molesto, weón. Qué molesta pues, la weá. Lavarme las manos. Ah, esa weá es muy habitual, weón. La weá de lavarse las manos. Igual lavarse las manos de higiene. Pero a cada rato hay gente que es como, oh, me tomo un café. Oh, tengo la mano en el café. Mira. Oh, ya, eso es raro, loco. Me tú tienes que lavarte las manos después de hacer una weá que te ensuciaste las manos, pues, weón. Sí, no, pero así como, oh, weón, tengo caca. Como recibir. Por eso, pues, ¿cachai? Normal. Es papel, ya. Después de llegar de la calle. Si llegas de la calle, te lavas las manos, normal, ¿cachai? Sí, después de la calle, sí. Yo ahora he retomado la weá de llamarme mucho las manos por la Leo. Obvio. Llego a la casa y está la perrita esa que es de pasaje, weón. Y la perra, weón, está terrible sucio, weón, así como así. Negro, weón, así negro, culiado. Oh, me reculé, con lávate, cochito. Ahora le cortaron el pelo y no le lavaron el pelo. Como que pescaron una máquina y le pasaron el pelo. ¿Cómo que iba esa máquina, weón? Una tijera, no tengo idea, pero bueno, se le ve que está muy mal cortado ese pelo, weón. Me dice, cuando cierro, Diego Cortés dice, cuando cierro la puerta, tengo que agitar mucho para que asegurarme que esté bien cerrada. Es parecido a tu huevo, parecía a la mía. Yo hago esa hueá. En el auto, siempre. En la casa. Ah, no, en la casa. No, no. No, el portón de la casa. Yo asumo que está cerrada la casa. A mí. El problema de mi casa es que cuando tú cerrás con llave, no se puede abrir desde adentro. Onda, no le podéis sacar la llave desde adentro, ¿cachai? ¿Puedes dejar encerrar a una persona? Sí, pues. Conchero, entonces. Qué brígida, es todo lo contrario de lo que sería como lo más habitual, lo que dice Felipe. Mi toque es dejar las puertas del closet, la cena, la losa, abiertas. El buen se levanta y abre puertas. Qué loco, weón. Menos la del refri. Claro, porque no es weón, digamos. Claro. Ah, oh, qué loco eso, weón. Yo es todo lo contrario, weón. Oh, amigo, weón. Es todo al revés, pues, weón. Amigo. Tienes que cerrar todas las puertas. Cierra las puertas, amigo. Cámbialo, délo vuelta. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si está la puerta abierta? ¿Qué pasa, pues, weón? Está todo abierto. No, pero esa puerta ahora mismo, pues, weón. No, pero imagínate las puertas del mueble de cocina. Ah, todas abiertas. Así, yo creo que sí, porque todas sí. Abiertas. Oh, no, weón. Porque eso es lo que él hace, pues. Abre las puertas de la alacena, ¿cachai? Así como, oh, que se venteen los arroces y los platos. No, pues, weón, no tiene sentido para mí, no. La puerta abajo es lavaplato. Abierta para aquí. Por ejemplo, vos pedís uno, oye, voy a cerrar ahí, pues. Sí, weón. Porque te voy, de partida te voy a pegar el medio conchazo, weón. No sé qué me pasa, dice. Estoy como loco. Puta, weón. Mucha weón rara, weón, no sé. Brigio, amigo. Es verdad, weón. Brigio, amigo, weón. Yo entonces lo que hacía mucho era como esto. A ver, cuéntame tu vida. Como que ¿Qué te pasó? Movía las tazas, las acomodaba. Esto, ¿cachai? Y una vez me di cuenta, porque hicimos en la U. ¿Y la acomodada y de que quedara qué cosa mirando para adelante? No me acuerdo cuál era el no, ¿el creo patrón? Que no, creo que nunca lo racionalicé. Pero una vez hicimos un trabajo para U donde teníamos que hacer unos focus. Dividieron el curso en dos y un grupo hizo el focus del grupo contrario y viceversa, ¿cachai? Y nos grabaron con cámara y la wey tenían esos espejos dobles y toda la wey. Y nosotros después vimos los videos y ahí me vi yo moviendo el vaso rígidamente. Y dije, nunca más voy a hacer esa wey. Es raro. No, that's weird. Sí, claro. Bueno, esa wey es rara. Sí, esa wey es rara. Qué loco. Pero imagínate si tú tienes la capacidad de vivir un día normal y que alguien te grabe sin que te des cuenta y después te pase ese video y verte. Brígido. Igual detectaría muchas weas raras, así como puta, yo, sí. Y yo hago eso. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Yo estoy así con los pies cada rato. Pero eso es como una wea de ansiedad, ¿o no? Yo creo que me rasco no, mucho la pero nariz. Pero no estoy así como con igual, una wea. Me toco mucho la nariz. Sí, yo estoy mucho. Yo sí, me. Hurgándome la nariz. Yo tengo el tabique desviado, entonces sí, tengo una wea de. La misma wea, yo respiro mal. Yo paro yo. Cada rato. Yo para poder respirar, no me tengo que tirar la nariz para adelante. Ya respiré bien. Y entra por las dos fosas, pues. ¿Y cuando no te entra una, por siempre una tapa? Siempre la misma. No, cambia. ¿En serio? Es por un tema de presión, me explico una vez, weón. Qué raro, weón. Sí. Bueno, pero. Pasa lo mismo, yo me pongo. Es súper común. Es como si tú eras resfriado constantemente. Sí. Pero sin la weón, sin loco que tengo ahora. Claro, sin. ¿Cómo es la palabra? Romadizo. Yo lo que hago en la pega mucho es como que me hago así. Y se me gastan las uñas, weón. De repente se me parten. Oh, así. Sí, loco, así, esa weón. Caleta. Sí, yo te he cachado. Sí. Loco, Rob, weón. Vos lo has cachado, ¿no? Sí, po. ¿Tú conoces esa voz así? Sí, po. Sí, esa voz así siempre, weón. Sí, po. Y me agasto esa uña. Qué guapo. Ansiedad, po. Yo. La ansiedad se manifiesta. Hay gente que se masca la uña. Sí, po. Yo para no hacerlo, me las corto siempre. Bueno, yo no alcanzo a tener largas porque si no me las empiezo a comer al toque. El pato del evangélico. Loco, tiene la uña enana. Porque se la muerde tanto que, weón, se empezó a ir para atrás. Oh, se fue en volar. No, sí, por ejemplo, la Pauli se masca las uñas, pero las como que se autocontrola, las tiene así como tú, cortitas nomás, ¿cachai? No llega así con. No, claro, y como que tiene como una weá, así como una línea de uñas. Y gruesa así. ¿O no? Como atrofiada a cagar así. Esto es como que una uña mínima así. Pico, ¿y es porque se las muerde? Porque se la aguanta todo el día así. Pero, weón, llega un momento en el que ya no te puedes morder la uña. Sí, pues, loco, igual sigue. Y esa weá se empieza a cicatrizar hacia atrás. Ay, weón. Se le coge la uña, weón. Ay, qué molesto, weón. No sé qué hay más. Oh. Oye, esa weá, no sé, a ustedes sí les pasa, pero yo. Sacar tu uña, sí, Oh, se separa el tejido. Yo una vez vi como un amigo se sacó una uña del pie porque jugaba la pelota y como que pegó mal. Y le tenía mal hoyo. Y una vez. La uña rara hizo esa weá, loco. Y como. Se sacó una uña. Se pegó en el pie y le tuvieron que sacar la uña así. ¡Pah! Ah. Y bueno, anduvo sin uña. Dedo sin uña. Y justo cuando estaba sin uña, estábamos jugando pool y yo le pego con el taco porque siempre le pegaba el taco. Es una weá que hacíamos siempre así como que nos pegábamos cuando estábamos jugando. Y se olvidó que te estaba sin uña y le pegué. ¡Pah! Justo el de sin uña, ¡pah! Ay, qué se puede hacer. No, y el bueno así como, pato. Y el bueno así, primera vez que lo veo así como, conche tu madre. Okay, es que hiciste como Peter Griffin. Esa, sí, weón. Así como, no, oh, este weón le cambió el otro. La cago como Peter Griffin. Lo vi. ¿Dónde lo vi? Me están hablando ahí la directora. Póngale. Ya. Oye, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Eso. Es mi disco duro con anime y este es el disco duro donde grabo el programa. Bueno. Loco, un amigo me prestó un disco duro. Oye, ¿cómo va esta guay? No, se fue a la vez algo. Estábamos en 0 kilobytes. Uf, conchito, vale, Rob. ¿Terminó, güey? ¿Nunca había visto esta pantalla? Bueno. ¿Qué pasó, güey? No sé por qué, pues, güey. No sé. Ahí volvió, volvió. No, se fue un... un saldito. ¿Volvió? Sí, volvió. Caché, güey. ¿Qué significa GG, güey? Good game. Ah, ¿verdad, güey? Ah, se desconectó el disco duro y como que... ¿En el South Park tiraba esa, güey? Volvió. ¿Parece? Ah, volvió, dice alguien. Sí, no sé. Fue un... Ah, sí, ahí volvió. Fue un tema momentáneo porque es como que al mover es que bueno, USB 3.0, pues ese conector extraño, weón, es como el pico. No, no cacho yo la diferencia, weón. El conector 3.0 es más rápido. No, pero el conector es como una weá plana y que cuando lo miráis se desconecta. Sí, es más frágil. No sé, no sé a quién chucha se le ocurre, sí, como, que este conector debe ser, weón, este como es el conector así. Eso pasa por dejar las puertas abiertas, ¿viste? Sí, pues loco. Bueno, puta, yo le iba a contar algo, se me fue la onda, weón. No sé, lo veo, estoy que bueno. ¿Querés que te traiga esa weá? Creo que sé dónde está. La droga. La droga. Te pico. No se te ve muy bien, weón. ¿Querés que llamemos al sapo? Oh. Que te dejemos. No, si es pura congestión, loco. Yo y Oscar, espera. Sí, creo que sé exactamente dónde está. Yo creo que son los caros, weón. ¿Tú creí? Porque hace tiempo que no iba acá, weón. No, pero el otro día viniste en el esto. ¿Cuándo el otro día, weón? Así no, como. Ya, pues loco. Y estaba viniendo toda la semana, como que ya estaba acostumbrado. Ah, sí, quedaste acostumbrado. Entonces vaya a tener que comprarte un gato, weón. O rescatarlo, rescátate un gato, weón. Me cargan los gatos, weón. ¿No te gustan los gatos? No, weón. ¿Vos qué preferís, gato o perro? Perro, pero. Bien. Pero no, que a ver, pero qué weón. ¿Te gustan los gatos? No, nah, pero ¿qué pasa? ¿Qué weón? No, ¿te gustan los gatos? ¿Acaso, weón, acaso? Lo agarramos con Baltoque aquí. Tarat, como el... Qué buena talla, weón. Ay, qué grande eran los dos Pokémon, weón. Los dos Pokémon vienen a cambiar la forma en que se resuelven los conflictos, weón. Pero ya el precio de que eso ocurra es muy alto, weón. Uh-huh. El precio de la esclavitud, weón. Qué bueno. Con este weón venía hablando que ahora se puede pelear con en el Pokémon GO. Se va a poder pelear. Estaba hablando, claro, se va a poder pelear. Yo, oh, ya peleamos, por loco, ya. Y peleamos, pues, weón. Ah, porque ahora los conflictos se van a resolver así, pues, weón. Así un weón, como la weón que pasó el otro día. Que, ay, no te contaba, parece, weón. No te conté, weón. El otro día estaba en la calle. Estaba en mi camioneta. Ajá. Y un amigo, el weón cambió el auto y lo cachaba. Me estaba haciendo cambio de luz y me estaba tocando la bocina. En una luz roja. Sí, güey, en una luz roja, por loco. Y yo así, güey, qué weá. Y no cachaba quién era, güey. Dice, qué weá. Y dije, ah, me está avisando, güey, que me abrieron la camioneta. Así, oye, te abrieron la camioneta, ¿ves? Con las puertas. Veo las puertas abiertas, las puertas. O sea, la weá tiene un visor para ver las puertas cuando está abierta, pues, güey. Todo estaba bien pequeño. Y dije, ¿qué es este culiao? Le dije, ¿qué era pasar? Me tiré para el lado. No, nada. Y culiao así, güey, dije, ya, conchetumare. Me bajé. Me bajé. Entero en venado, así ya con chetumal buena pelea, con una pistola. No, me bajé así, choro, güey. Me voy para atrás y le pego a la camioneta así, ¿qué weá, con chetumare? Y era mi amigo y me dice, no, güey. Dice, yo, cálmate. Y yo justo en ese momento venía por la otra calle pasando así. Y le dije, mira, el Oscar está peleando. Le dije, mira, con la Paula, le dije, cállate, weón, está peleando. Y lo llamé por teléfono y dije, déjate pelear en la calle, culiao, ¿qué te pasa? El culiao no paró, por loco. No paró ahí, güey. Yo voy a parar, güey. Vos, cuando soy un hombre, amigo, yo soy un hombre familia, güey. No, estuvo en la calle, así, se está agarrando un huevón, yo voy para Superman con el culiado. Sí, pues si lo veía combo y si yo no remonté una pistola, yo no sé. No, eso, Superman al toque, con el no, Superman cara al toque, así. Oh, si güey no se lo espera, digo, oye, Rob, ¿qué te hizo, güey? No, güey, somos amigos. No, estamos jugando así. Qué buena, güey. Yo digo, ¿qué güey con el loco? Así. Oh. Buena, Oscar. Bien. ¿Te emocionaste? Sí, bien. Bien. Te eso mismo, pero en la nariz. Va, ¿no? Sí, güey. ¿Ya te echaste? No. Dos por fosa. ASMR, por favor, acércate al micrófono para que la gente lo disfrute. No, qué lata, weón. Ah, no, weón. Ya estamos en esta. Ya te están viendo. Que te oigan, no es. No tenés que taparte de otro hoyo, ¿no? No. No. Gira, espera. Ahí ya. Suficiente. Bien, weón. Ya necesitaría la droga. Oh, ya, está limpísimo. Claro, que lleva aquí líquido. Hola, va buena. La gente está como a favor y también sorprendida de que yo no me haya detenido. Es como si yo tampoco pararía, pero. ¿De qué? Ah, de no parar. Pero weón, si tú te has parado, weón. ¿Por qué? Es lo que manda la vida, weón. No, estoy loco, weón. Yo encuentro que es lo que manda la vida. ¿Vos encontrás que es lo que manda la vida? Yo creo que. Así como, uy, weón, se está agarrando el Oscar con un weón. Pará, pues, weón. Si es que se puede decir, sí, weón. Se odia. ¿Sí que se puede decir, weón? No, que se podía, weón. Yo con la boli con la niña, weón. Me voy a dar más allá. Oye, ¿estáis bien? Niño, weón. Se te llama por teléfono, weón. No sé. Tenés que tirar una gata, o como el weón que mató al otro loco tirándole una gata, weón. Por eso no hay que pelear, weón. ¿Cuándo fue, loco? Hace como 3 meses, no sé. 4 meses. Hace poco, weón, un weón venía weyando en la carretera. ¿Ya? No es lo mismo que está contando Rob, esto es otra cosa. Ah, ya. Y sigo me imaginando todavía en la carretera. Y el weón, un weón. No sé, porque vos querías adelantar así, te empezás a hacer cambio de luces, weón. Le levantáis las luces. Yo le hago cambio de luces al weón. Sí, ¿ya? Sí. Así como, oh, este weón que va lento en la pista izquierda. Le empezás a adelantar las luces para que se cambie, para que se. Ya, listo. Lo pasáis. Llega ya a una Copec, te estacionas ahí. El otro weón se estaciona, pa, pa, y lo mató. ¿En serio, weón? No hay que pelear con la gente, porque la gente está enferma ahora, weón. Oh, eso fue acá, güey. Parece que fue en Argentina. No sé, pero la weá ocurrió. Y esa weá ocurre aquí, güey. De que va el güey, le rompen un vidrio, le pegan un fierrazo, lo matan. Esa weá pasa ahora, güey. La gente no es como antes. Es que son medio weones. Aquí la gente como que busca moche y cuando la encuentra, no, sí, está bien. No, güey, es que no hay. Por eso me resulta extraño que pasara acá, porque aquí los chilenos, güey, no pelean, pues, güey. Pero es que a dispararle a un güey no es pelear. No, porque ya, porque. Imagínate, o aquí no pelean ni cagándose en eso, güey. No creáis, weón. No, ni cagar. No sé, weón. Por eso me sorprendía que fuera en Chile. Es como, oh, weón, se dio el paso así. Pero aquí. ¿Va a pasar? Aquí hay gente muy loca, weón. Aquí y en todas partes, weón. Aquí hay mucha gente con armas ahora, más que antes. Sí, güey, en la reina querían hacer esa weón de capacitación para los vecinos, weón. O sea, para capacitación en tiro. ¿En serio? ¿En serio, weón? ¿Te parece raro? ¿A nivel municipal? Sí, weón, con fondos municipales. Oh, la weá loca, weón. La weá mala. ¿Dónde sonís, weón? ¿Por qué? Porque vaya a perder en la huevo. Si no, vas a tener que esperar. Yo no, si me empieza a caer. Ah, ya. Oh, sí, oye, bueno, pero si esa hueá no está bien. Obvio que no está bien. Entonces, bueno, si la violencia nunca es buena. Matar a alguien no es venena. Para referenciarnos a. Bueno, para agarrarse como los cívicos. Pero es que no, es que si, está bien. Yo no. Bueno, yo soy el de los buenos que en la U así como, oh, bueno, esos buenos van a pelear y quieren separarlo. ¿Por qué? Que peleen, weón. Si quieren pelear, que peleen. Después, si un weón está muy cagado, ahí vamos y lo separamos. Pero si los weones, los dos están choros y quieren pelear, que peleen, pues, weón. Pues, ¿así? Sí, pues, weón. Si los weones, ya peguémonos, pues. Pero después, así como, ya, pero afírmenme, pues, weón. No, pues, ya, ¿querés pelear? Anda a pelear, pues, weón. Porque si no querés pelear, no peleen, no, po. Yo nunca peleé en la universidad. Nunca. No, yo no tampoco. Pelear en el colegio, por ejemplo. El no, colegio, el güey de pendejo, ¿cachai? Lo para mí. Peleaba. Pero si así, pero el cholo de la U así como, ah, ¿qué te pasa con cholo? Ya, pues agárrense. Po. ¿Por qué tengo que andarte yo separando, güey? Si quiere pelear el tipo. Cuando pasa eso, los güeyes empiezan como que se empiezan a empujar así. Ya, pues, pero pongámosle. Yo ya lo veo. Yo creo que nunca peleé más grande porque vi amigos pelear. Y ahora, güey, tan triste ver un dos hueones grandes peleando porque de partida las peleas. Pero si quieren sacar la chucha, güey. No duran nada. No, se pegan cualquier weá, si es que se pegan. Por eso las peleas acá son pencas, por loco. Porque los weones no saben pelear, pues. No, wey, como que terminan los dos por pico. Y ni siquiera se pegan, weón. Y todos se pegan combo aquí. Y se tiran al suelo, se tiran el pelo. Es raro lo que hacen. No se tiran el pelo, weón. Yo he visto weón tirándose el pelo. Qué buena pelea, weón. Pero si, ¿qué pelea? ¿Cuándo he visto una pelea buena en la calle? Si la gente no sabe pelear. Penca, bro, pero no se tiran pelo. Y después, así como. ¿Y sabes lo que pasa después? Alguien, por ejemplo. Se tiran patadas canillas. En Suecia, en República, en esas partes, que se agarran dos buenos, pelean y el buen se va. y después vienen 5 buenos amigos del otro y lo matan. Chivo, eso pasa aquí, po, eso es lo que pasa aquí. Ah, pero para Bebista República. En donde haya un piño de gente, sí, curado, estúpida. Ay, por eso me gustaría. Había visto como de noche, así como. No, decir, no, hay, de que, mañana, no hay que pelear, güey. No hay que pelear. Hasta la una y media había visto, piola, bacán. Después no. No, yo estoy con Roberto en esta, no hay que pelear, güey. No hay que pelear, güey. Yo tampoco nunca. Pero yo soy extremista. Yo no peleo, cacho, por si acaso, yo no peleo esa caleta. No, sí, yo sé que no, güey. Pero me refiero a que no hay que. O sea, tú tenés que entender que al ser un buen adulto en un contexto de un país que está relativamente enojado constantemente, si tú vayas a tomar la decisión de pelear, tenés que ir como vos, Olin. No a medias. Sí, vos. Sí, bo. Porque si vaya a medias, vaya a salir para atrás. Tenés que pensarla 10 veces. Y como yo la pensé 10 veces, yo no me voy a meter en tu pelea, güey. Es tu pelea, no mía. No, güey, Superman. Pum. No. Porque la puedes cagar, po. No, Superman no le hace mal a nadie. Es que tú no sabés, porque lo mismo. Imagínate, yo veo a esa weá y actúo como tú bajo y le pongo un combo al weón y tú me dices, no, weón, si somos amigos. Y ya se lo puse el combo. No, que te paro, weón. No lo pegué. ¿Y qué sabes tú si no alcanzás a llegar? Sí, si llego, ya, Superman. No, veo que venís corriendo y digo, no, weón. Pero si no lo veís corriendo. ¿Qué pasa si no me veís? Bueno, no me viste. No, imposible. No me viste, weón. Yo pasé por al lado tuyo en el auto. Te toqué la bocina y te llamé por teléfono. Y no me viste. Hacia mí, weón. No sé, yo creo que te estés poniendo en un escenario donde todas las cosas se dan como tú querés que se den. Y el mundo no funciona así, pues, güey. No, yo creo que sí me cuesta. No, lo mismo lo que yo me doy cuenta. Estoy cuando estés peleando, estás en un estado tan de alerta, güey. Con el güey con el que estás peleando, no con un güey que viene de lejos. No, de dos lados, pues, loco. De dos lados, no voy a estar pendiente del puro güey. Y si uno cuenta del lado, yo le pongo un fierro, güey. ¿Y así se mueren cuántos güeyes en Chile todos los días, güey? Yo, pero tienes que estar en estado alerta cuando tú pelees, pues, güey. Pero es que, insisto, yo creo que tú. Está bien. Tú que tú tengas autoconfianza elevada, la raja. Pero créeme que no vaya a estar 100% del tiempo en ese estado. Bueno, lo está ahí. Porque tienes que estar pendiente si alguien hay con el del lado, weón. No, estoy en desacuerdo. Sí, weón. Pero si vos no has peleado. ¿Mm? Vos no has peleado. Cuando después de que saliste. ¿Y tú cuántas veces has peleado? Weón, pero si en el 2011. ¿Cuántas veces has peleado? Weón, 3-4 veces. Pues lo mismo, weón. Entonces, ¿qué tanta experiencia podéis tener? ¿Sabéis quién sabe pelear? El Leo. No, el Leo combate deportivamente. ¿Pero sabe pelear? No, pues estoy hablando de pelea culiada cuando te agarren con un weón en la calle. Si estáis borracho peleando con un weón, ¿qué vayas a ver si viene el otro weón por el lado? Ah, borracho no. Pero weón, no estáis borracho, weón. Estáis peleando, weón. Estáis peleando, me refiero, en pelea de calle, weón. Es distinto a que te suba a un ring porque hay reglas. ¿Quién pelea en la calle, weón? ¿Quién así como, oye, ya vos, peleamos? Si no es Street Fighter esta weón. Cuando yo estaba, por ejemplo, en la U y salíamos, habían weones que se venían a weón a mis compañeras. Y los buenos jote no salían, tenéis que meterte a pelear, pues, weón. ¿Qué vas a hacer? Oye, cabrón, no lo molesten. Oye, ya vos córtala. Ya voy a llamar al guardia. No, pues, weón. Si estés con tu amiga, weón, tenés que defenderla y tenés que vaya a tirarle. Te vaya a sacar la ¿Dónde estudiabas tú? Como en una película de acción, weón. A mí nunca me ha pasado algo así. Nunca. Puta, bacán que no te haya pasado, weón, pero pasa, weón. Es muy raro, weón. Pero si ves, por ejemplo, no es raro, weón. Si vos vayas a Bellavista con mina, weón, los buenos jotes pesados llegan caleta, weón. No, en Bellavista sí, pues. Esa es la verdad. No, weón, ahí estoy diciendo en la U. Porque estaba en mi época de universidad. Ah. No, que en pelear la universidad, tenerle ver quién. Esos son los buenos que terminan y no pelean, pues, güey. Sí, pues, güey. Los buenos luego empiezan con ya, loco, qué, güey. Pues yo, Luis. Pero, bueno, esa hueá pasa, güey. Caleta. Y la veís caleta, güey. Si cuando vaya a ver tarde, pasa caleta esa hueá, pues, loco. Sí, y el otro día fui a ver. El otro día fui a ver a una banda de un amigo. Creo que lo conté, sí, güey. Sí, que es el güey que toca el cabo ya. En ese carrete andan dos güeyes que andan joteando unas minas. Y. Es como, fue como que le tiraron la talla y ya no lo pescaron. Ya. Y nosotros estábamos comprando chela, pues, weón. Y vienen los buenos por el lado. Así. Y los chicos como que se empezaron ya, pues chiquillas, así. Y yo. Oh, la empezaron a tocar. Sí, y las miran andaban solas, pues, weón. Entonces le dije a mi amigo, a mi Esteban. Le dije, oye, weón, ojo ahí, así. Porque estos culiados andan weando, cachai. Obviamente la primera era como, ojo. Después llegaron, cachamos, que llegaron como los amigos de ella, o alguien llegó a defenderlo, asumo que eran los amigos. Y se pusieron a pelear, pues, weón. ¿Por qué pasa, pues, weón? Qué raro. Pero, weón, si pones jote así, sí, horrible, ese existe. Ese escenario que dice los caras. Si vos no te ponías a pelear porque, oye, así como que, oye, que me miráis, no te ponías a pelear por esa weá, weón. Es que hay gente que sí lo hace, weón. No, que esa gente está cagada la cabeza, weón. Yo creo que toda la gente que pelea en la calle está cagada la cabeza en algún nivel. No sé qué defendía a alguien, weón. Por eso, pero el otro sí, weón. Sí, el otro. Por eso, a eso me refiero, que los que están involucrados en algún momento están palpicos. La gente dice que su toque es pelear. No, bueno, yo soy muy pacífico, loco. No, el tuyo, ellos dicen. No. Me tengo que pelear y bueno. No, yo soy muy señora, weón. Si me cruzo con el Oscar en la calle, yo cruzo para que no quiera pelear conmigo. No, falta acá, no, ahora eres como el peleador. No, yo no soy peleador para nada. Sí, no, pero bueno, en ese escenario que decís tú, sí, quizás ahí hay que hacerla, bueno. Ahí hay que hacerla, weón. Si no es una weá de andar ofreciendo combo por la calle, weón. No, no, pues sin duda. Pero por ejemplo, mira, hoy día. Oh, estoy palpico. Hoy día. Es que te sonaste la weá que no debería estar sonando, si esa weá se demora. No, pero estoy menos palpico. Por ejemplo, hoy día, cuando fui a esta tocata, yo hubiera sido el weón que fue a defenderlas, po. A lo mejor los weones no eran amigos, po. Claro. ¿Cachai? Yo hubiera sido, hace weón 7 años, yo hubiera sido el weón que le iba a defender. Ahora como que ya veo, ya que voy a esperar a ver qué pasa. Claro. Porque todavía no era tan brígida la weón. Claro. Igual estaba siendo pesado. Vigila ahí primero, weón. Claro. Es que ahora está. Pero es que los weones se ponen. Hay buenas reincha, weón. Sí, weón. Hay buenas reincha. Que la weá. Sí, no, y está bien, ¿cachai? Yo entiendo eso. El problema es que ahora lo que tú no sabías es si el otro weón es solo un weón pesado o es un psicópata de mierda. Ese es el problema. Sí, pues, por eso a mí no me gusta ir a esta hora así tarde, weón. No, si vos venís hasta las 12, una, piola. Claro, pero sí, esos weones que están hasta las 5. Claro, no, ni no va a venir a cagarlo. Esos weones que se quedan a las 5, al menos hay uno asesino, uno. Pero, weón, si a todos los cabros lo han matado a las 4 de la mañana, weón. Sí, sí, weón. No, es que estaba curado, le pegó una patada en la cabeza y lo mató. Y se acabó nomás la weón. Fin, no, no hay historia, no. Salud. Es como, no, si es que la estaba defendiendo, que no sé qué. Cagó. Patada en la cabeza, ¿no? Bueno, el otro día un loco murió, lo empujaron. Esa weón fue casualidad. Sí, claro, fue un accidente. ¿Quién? Pero a un weón. Un cantante. Lo empujó y cayó como. Pegó, sí. Se pegó en la cabeza, murió. ¿Y era un cantante? Era un reggaetonero, una weón así, ¿no? Oh, sí. Creo que oh, qué mala onda, weón. Bueno, y él fue como, oye, vos muere, cagó. Cagó. Sí, cayó, weón, y se fue con la cuneta, una cosa. Cayó pésimo, ¿cachai? Claro. Pero sí, bueno, la vida es tan frágil. Puta, así es, weón. La vida es tan frágil, weón. Sí, así es, weón. Oh, pinche tuve. El otro día vi una weá que como. Creo que era en Ecuador, una weá así, unos weones peleando en la calle, ¿cachai? Con cuchillos, sí, weón. Oh, de una forma muy extraña. Nunca esto, pura grabación. Como así. No, yo no lo. ¿Cachai? Y como que tomaban el cuchillo muy raro, ¿cachai? Sí, porque esto es lo que es menos práctico. No, pero wow. es que igual te da. Es súper raro el ángulo. Así lo trata por loco. ¿Cachai? Pero es raro el ángulo. Pero te caes mal, por loco. Pero mira todo el espacio que tenés no protegido, güey. Eso pero bueno, se quieren hacer daño. Así como, quiero matarte, güey. ¿Cachai? Y el güey como que no. Así no matáis a nadie, güey. No, quiero matar a nadie. No, pero la puñalada que te penetra, güey. Es una güey así, pa. Pero así. No, ¿qué? Claro. Así te da su. Oh, conchetumare. Tiró los cuchillos así, güey. Bueno, y así, el güey le hizo así. Y lo tocó como aquí y el buen siguieron peleando y el buen de repente como que se empieza a sentir mal, se cayó. Le pegó su estoque. Y se murió. Y lo tocó. Así como tú. Le pegó una precisa. Le pegó como aquí, bueno. Así. Se lo pegó por dentro. ¿Esa huevo la viste? No, la vi en vivo. En, no, vi en video. Pues en Ecuador, creo. Ah, no, sí, pues bueno. Sí, pero en Valparaíso igual pasa esa. Y el buen así como que el buen cayó al suelo y cayó como al lado de unas cajas. Así, bueno, así. Estaban como en un mercado. Entonces, y se empezó a desangrar. No. Oye, se veía muy por dentro. No, espérate, pues. Y el buen cayó así y buen como que viene un buen así como a, se acerca al buen. Y se acerca y llega al lado del weón y agarra las cajas y se va. Oh. Y así, oh, mis cajas. Y toda la gente mirando así como, ah, oh, cacha, se murió. En el terminal pesquero, en el estoy terminal. Estoy weando. No, weón. El weón en el terminal pesquero metropolitano. Ese fue el final de una persona. Sí, weón, loco. Y el haitiano, weón, el que le cuchillaron la pierna. Ah, terminal sí, pesquero, del terminal pesquero, weón. Chivo. Y weón, son trabajadores de la weón. En horario de trabajo. En horario de trabajo. En lugar de trabajo. Rígido, weón. Ese weón era un criminal, culiado. Sí, pues ese weón es psicópata. Y psicópata también, todos los buenos que lo defienden, weón. Ese es mi talk. Los momios. No, no sé. Mi talk yo creo que es weyar a los pinochetistas en Twitter, weón. Raro, los pinochetistas, weón. Oye, hoy día, weón, yo lo veo todos los días. Oh, weón. Es que hoy día fue el aniversario del Nopo, weón. Sí, weón. ¿Viste la foto? ¿La foto? ¿Cuál? Ah, sí, weón, la de Biolio. Sí, weón. ¿Qué salió Biolio? Según una selfie, ¿no viste la selfie? Diciendo así como, oye, conmemorando los 30 años. 30 años. Ah. Y estaba Piñera, Chadwick, sí, todo bueno. Julio, todo así. Estaba Espina, weón. Buena, cabros. Conmemorando que perdieron, weón. Conmemorando que se ganaron el país, weón. Es una burla, weón. Si el chiquen me la decía con estos culiados, él tuiteó la huevo. Y yo le puse, weón, si te están riendo porque se ganaron las medias utilidades, weón. Gracias al negocio que se firmó hace 30 años, weón. Sí, pues, oye. Por eso están tan contentos, weón. Imagínate Piñera culiado y el otro weón. Piñera culiado se robó el banco en dictadura. Sí, güey. Y se fugó el culiado. Sí, güey. Se dio en rebeldía. Feos culiados. Son carerrajas, güey. Y celebran el no, güey. ¿Qué les pasa, güey? Pero culiado. Y todos votaron por el no ahora, güey. Incluso los que dijeron que habían votado por el sí. Incluso los que salen en la campaña el sí. Jacqueline Van Rysselberghe dijo... yo votaría no, sí. Está bien, pues, güey. Ya, pero es honesto. ¿Sabes qué? Está bien, güey. Eso es honesto, pero no le podéis dar esa declaración siendo presidenta de un partido de gobierno, weón. ¿Sabéis qué? ¿Por qué podís, no? Weón. Porque weón, lo que el no generó al final fue democracia en Chile, weón. El problema es. Abiertamente estás apoyando una dictadura, weón. Pero es que, ¿sabéis qué? Pero siempre la apoyaste, weón. Sí, pues, bueno, pero que tenés que vender, tú políticamente tienes que venderla de más, reconciliación. Sí, yo entiendo, pero ¿sabes qué? Es mucho más peligroso. Me refiero al mensaje político que estoy dando. Es mucho más peligroso. Cuando siendo gobierno, güey, estás apoyando una lectura. Es más peligroso un contendor que te miente, pues, güey. Un contendor que te dice, no, güey, si yo de verdad odiaba a Pinochet. Aunque pero si eso es la política, loco. Por eso, pues está lleno de esos güeyes, pero una güey como la Barry Selberg no te sirve porque no es estratega. Po. Dice lo que piensa. Sí, pues. Ahora es movia. Ah, no, yo voté por mi general y votaría de nuevo. Bueno, chucha, ya sabéis lo que es. Po. Pero ¿sabes qué es mejor que Chadwick diciendo que votó por el no, weón? Estos buenos están claros en la posición en que están y aún así dicen esa weón, ¿cachai? Feo culiado, weón. Igual que la Lamán, weón. Puta, sí, pero yo creo que, si, como decís tú, políticamente no es lo correcto. Efectivamente no es lo correcto. ¿Tenía un weón sincero que decir tú así? Creo que éticamente para mí, por lo menos. Es que mejor, no hubiese. No es que si pero claro, son weas. Si hubiera sido oposición, te lo creo. Pero bueno, pero son la ética, no, que los buenos en oposición igual. Pero es que hoy en día. Es que hoy en día la de. No, tiene que promover, weón, el ambiente cívico, weón, la democracia. Sí, el problema es. El problema es que el gobierno tiene que promover esas weas. Con políticas de Estado, pero, con Oscar, leyes, ¿cachai? El gobierno está haciendo todo lo contrario. Estamos con un gobierno que le puso a un organismo de inteligencia CNI, pues, weón. Está bien, weón. O sea, no, por eso, Dina, otro error de mierda, weón. No son errores, weón. Es a propósito, weón. Sí, todo lo que hacen estos weones, sí, es a propósito. Weón. La weá de las fotos de hoy día, ¿tú crees que fue un accidente? Yo creo que son estúpidamente estúpidos. No. Pero juegan el juego del estúpido. Eso es lo que yo creo. Sí, probablemente juegan, eso sí, juegan el juego de lo que hacía, lo hacen como un movimiento marketing, weón. Ese negocio lo inventó Butch, weón. Butch Jr. De hacerse el weón. De hacerse el weón, así como el simpático. Hola, buena cabro, weón. El meme. Sáquenme una foto con el libro al revés. Porque weón. Eso vende a la masa no pensante, weón. Si al final eso es la weón. A los nacionalistas al peo. Si la gente que vota por la derecha, weón, es una gente muy estúpida, weón. Lamentablemente, weón. Qué horrible la gente nacionalista, weón. Ah, por la weón de la Haya. Entre otros, weón. Weón, así como. Así como. ¿Qué cosa de la Haya? Es un asco ser nacionalista. Ah, sí, por lo de la Haya. Qué weón de la Haya. No, no, pero la mentalidad nacionalista. Es como. Sí, bueno. No, es que ya lo hay todo para los chilenos y la wey, como. Y apoya a los grupos económicos que se roban el país, por lo como que está hablando. Oye, está loca la alcaldesa de Antofagasta, weón. No, brígida ella, weón. ¿Qué me hizo, no, caché? Nacionalismo, pero brígido. No, es muy brígida la weón. Pero mira, da lo mismo que seas nacionalista, ¿cachai? Pero si vais a ser nacionalista, tenéis que de algún modo ser una persona intachable, weón. Y esta loca está con arraigo nacional. Ah, sí, pues, loco. Está terrible investigado, güey. ¿Madura? Chucha. No, la alcaldesa de Antofa, sí, pues, güey. Está terrible investigado. Loco, no puede salir del país. Es como la Claudia Nogueira hoy día. No puede salir del país, güey. No, una cachada de delincuente en weas de poder. En posición de poder. Loco. ¿Cómo esa weá siguió en cargo público después de la weá que hizo, güey? Piñera, güey. Piñera, sí, güey. Es que Piñera es como leyendo, güey. Por eso, güey. Es que ese güey, imagínate, si el presidente es un weón que está hasta el pico. Sí, güey. De ahí para abajo nomás, pues, weón. La gente, weón, la poca valoración de, no sé, weón, de lo que tiene que ser una persona, weón. Los culios pánico todos los weones. Oye, caché que lo había comentado con una compañera pega que es venezolana, que ella cuando llegó a Chile y vio pacos, sintió mucho terror porque los de la guardia venezolana son muy iguales a los pacos, pues, weón. ¿Sí? El uniforme, son verdes, ¿cachai? Y casco verde y palos. Y palos. Y le disparan a la gente. Y le disparan a la gente. Qué brillo la policía en Venezuela. Qué brillo, sí. Todo lo que pasa en Venezuela, weón. Sí, obvio. Qué brillo como la weá está tan. Yo creo que a lo mejor la gente veía a Chile en el 73, weón, y era lo mismo. O sea, en el claro. Sí. O sea, porque no sé final, si a ese nivel de violencia, porque no duró tanto, ¿cachai? Los de Allende fueron 3 años. No, yo no digo por Allende, weón. No, pero es que loco. Es que Oscar. Bueno, Allende bien, güey. Oscar, escúchame. Lo que desencadenó en la violencia de la dictadura fue una preparación que hicieron en el gobierno de Allende. Los sí, paros. Sí, pero digo que la weá brige, me refiero a esta weá, la policía y todo, weón. Hay gente de afuera, oye, weón, en Chile están matando gente, weón. Ah, oh, ¿en serio, loco? Che, weón, no se supo nunca, weón. Se supo años después. Ahora, supo en poco, loco. Ahora en Venezuela se sabe. Que ahora la información es más inmediata, weón. Pero imagínate, weón, Chile era así, weón. Si al final la weá que está pasando no es producto de la izquierda, weón, de Venezuela, toda esa weá como que va escalando en respecto a otra weá, weón. Sí, obvio, son los bloqueos, son la manipulación política de Estados Unidos. Entonces la única weá porque... No, y también hay una mala administración. Sí, hay una pero mala lo que pasa es que una respuesta... Imagínate, weón, imagínate, sí, ya, el pueblo se te está dando vueltas. Y vos decís, pero weón, el proyecto. Pero no hay proyecto, ¿sabes qué? El proyecto... Y cuando, oye, weón, sé que, chucha, esto, como estos weones me están dejando la zorra. Los pacos se van a dar vuelta porque tú, bueno, o sea, los pacos, la fuerza armada se van a dar vuelta. ¿Qué hago? Lo soborno, bueno. Sí, es un movimiento político que tenéis que hacer cuando, pasando esa weá. Allende, bueno, tuvo, o sea, por ejemplo, Allende, acá por ejemplo en Venezuela están obligados a sobornar a la milicia, pues, bueno. Están obligados a darle dinero y weá, así porque está todo el país para el pico. Entonces tú, bueno, dices, ya, mira, vos no te di vuelta contra mí y toma. Ah, buena cita, weá. Lo tenéis que hacer. Pues en respuesta a que está que el problema, a un boicot. El problema del movimiento en Venezuela es que, como decís tú, está agonizante. Si la gente con dinero tiene que morir, güey. Pero para mí esa hueá... Los grandes poderes económicos tienen que... Se murió con Chávez, güey. Con Chávez, sí, güey. Chávez lo mantuvo, Maduro... Maduro no es nada, güey. ¿Cachai? Porque Maduro no es un líder, güey. Y es evidente, güey. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa hueá, loco? No sé a qué viene, No sé a qué viene ese comentario, güey. No sé qué. Chile no ha cambiado nada, pues, loco. Chile no ha cambiado nada, güey. Mismo, güey. O sea, ha cambiado. Pero ha cambiado como por encimita. Superficialmente. Ahora te podías preguntar. Puedes tener cosas bonitas. Es que yo creo que los güeyes lo que hicieron, ¿no? Fue onda, ¿sabes qué? Ya nosotros estamos mandando en esta wea. Y estos güeyes, lo que pasó con la izquierda fue que, claro, empezaste a tener el clamor popular durante los 80, güey. Y tú dijiste, mira, güey, yo tengo toda la gente conmigo. Ese. Y negociaron. Sí. Ya, ¿sabes qué? Ya, vamos a ir a la votación. Y después vino el, ay, puta, ya ganaron, ya. Pero bueno, pero Juan Pinochet no está esperando perder. No. Ni ganando. Si Pinochet... Se cayeron monos, pues, weón. Monos. En la noche de las elecciones, pues, weón. Corre camino, weón, así. Estaba todo esperando que dijeran, ya, sí o no, sí o no. Y corre camino. Oye, veamos los resultados. Corre camino, coche tu madre, la weá, weón. La weá buena. ¿Escuché, weón? Sí, pues, pero sí, es que el weón ya había galleteado un plebiscito, weón. Entonces, claro. Entonces, en ese momento fue como, ya, loco, ¿qué está pasando? Ya, no, puta, es que ustedes ganaron, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Claro, sí, pues, ya, a ver, ya, yo, ustedes tienen el poder, weón, pero vos me tenés que dejar terminar el weón, sí. Porque yo quería 8 años porque iba, me estaba arreglando, y si no, y empezar el combate, o no, ya, seamos conciliadores. Sí, es ahí, igual, creo que lo que pasa en Chile es que, o lo que pasó en Chile es que, tú caché que cuando habláis como de ¿por qué los países invaden a otros países, weón? Antiguamente como que los invadían a través de como la fuerza directa, pues, bueno, sí, entonces, de llevar tropas y weón. No, y además que el tema de esto de invadir y todo era por una, porque los líderes antes lo que buscaban era trascender, pues, weón. Tenían mucho esa weá. De... Pero eso es algo muy antiguo, yo creo. Porque, sí, por ejemplo, no está motivado por el poder económico, nada, pues, weón. No, igual sí, po, weón. No, Hitler, weón, fue una weá, un nacionalismo culiado extremo, que si fuera un soldado culiado, weón. Lo que pasa es que el nacionalismo extremo le sirve como motor, pero si hay intereses económicos detrás. Además, pues, weón, lo bueno, sí, es que, lo bueno es que los alemanes que fabrican armas, obviamente le servían. Y ropa, weón, y autos. Pero el weón nació de un fervor nacionalista, po, weón. Si de ahí nació, esa fue la genesis de ese culiado, po, weón. No, sí, pues. Es que ese el. Pero la weá no gatilló, pero. Este weón visualizaba la weá desde un principio así. Y durante el camino dijo, ya, amiguitos con platita, vengan para acá. Es que son necesarios, weón. ¿Cachai? Pero hoy día, por ejemplo, no sé, weón. O sea, al final la plata es lo que mueve esta weá. Sí, pues, loco. Hoy día la weá es comercial. Hoy día la weá no es así, no es a la fuerza. Hoy día es comercial. Exacto, weón. La intervención directa ya no es tal, weón. No es necesario. Entonces, entonces la dictadura no era necesaria que continuara, ¿cachai? ¿Cachai? Que por eso... Estaba todo arreglado por debajo. Y tú, Pinocho culiado, que creí que te iba a quedar en el poder 40 años, sale, bueno, no le importa a nadie, loco. No le importa a nadie. Ya, si es senador, te va a hacer caca en 2 años por más. Eso lo, bueno, era un peor más. Por eso los poderes, los buenos que están en la cabeza, los poderes económicos, tienen que morir, por loco. O sea, si no hay forma de que el socialismo prime, weón, en una sociedad en la que hoy día está... En la que hoy día el capitalismo, weón, en la que reina... No podí implementar en ninguna parte, por ningún motivo, un modelo socialista. Te diste el pico. Lo que pasa es que el precepto básico del capitalismo es irrealizable, porque habla del crecimiento perpetuo. Sí, bueno. Y las cosas no crecen para siempre. No, pues. Pues ahí vándate a la biología y queda claro que no, pues, bueno. Pero en todo caso, yo creo que la... Solo hay una cosa que crece para siempre. El cáncer. Pelo. El cáncer. El cáncer crece sin control hasta que se muere la weá. Ajá, sí, pues. No es para siempre. No es para siempre, pues, bueno. Pero crece hasta que cae. Claro. Ya no puede ni el universo crece, pues si desde ahora estamos en contracción, si no me equivoco. No, eso es teoría. ¿Están espacios todavía? Eso es teoría todavía. Es que son teoría. ¿Sí? Sí, pues son teorías y son contradictorias, pues. O sea, como que se enfrentan, que una teoría es que la weá va a expandir por siempre y la otra es que va a colapsar. por haberse expandido tanto. Y después va a contraerse de nuevo. Claro. Como un anti-Big Bang. Claro, y después viene el Big Bang de nuevo. Bacán. Y parte todo, ¿no? Y en ese segundo Big Bang estará millones, Dragon Ball. Y millones de años. ¿Volverán a crear Dragon Ball? Yo creo que van a crear de nuevo The Big Bang Theory. Se va a tratar de otra cosa. Claro. Oye, loco, el gobierno ayer no fue malo en respuesta a una intervención brigia, güey. No es porque haya sido en su raíz malo, güey. Ninguna intervención. Si Allende lo cagaron desde antes de la elección, pues, loco. Si la güey, por ejemplo, lo que... Es divertido hablar con gente que no sabe mucho sobre este tema y no, que no me refiero a la persona que hizo esa opinión. Si, por ejemplo, es como, gracias a mi general... Claro, escapado del marxismo. No, y ni siquiera tan, sino que a la minucia de la weá. Es como, oh, weón, del marxismo-leninismo, si el Pinochet es de los términos que utilizaba. Los marxistas-leninistas, weón. Hablaba en contra de ellos. De cuando fue el golpe... Y tres días después estaba todo lleno de mercadería en todas partes. Eso fue gracias a mi general. No fue gracias a que todos los poderes económicos acumularan la mercadería. Y seguro le decían, no vaya a tener mercadería ya, que se pudra, bótala. ¿Cuánto vale? Toma. Sí, po. No sé qué la hueá. Pero sí lo hicieron mucho. Bueno, las casas de los cuicos llenos de mercadería. Tiene un docu sobre el intervencionismo. Sale hablando uno de los voceros como del movimiento gremial de los camioneros, lo que hicieron el paro grande en agosto del 73. Y el hueón contó cuánto le habían pagado al culiado. ¿Cuánto le habían pagado para detenerse él con su gremio? Po? Sí, bueno. Sí, platita, po, güey. Platita de Estados Unidos, pues, loco. Se van a plata, todos plata, po, güey. Exacto. Oye, loco. Pues probablemente Allende... No, oh, este amigo está muy equivocado. Allende se equivocó. Está muy equivocado, güey. No, es su opinión. Allende se equivocó en que implementó de manera excesivamente rápida muchas medidas, güey. Y no cimentó quizá el camino para claro, que esas medidas, ¿cachai? Tú tenés que... Pero imagínate una weá que se te está, que vos sabés que te están jugando en contra y que te lo van a hacer cagar al toque. Onda, vos el día que asumáis van a estar jugando con toda la maquinaria encima tuyo. La única weá que podía hacer es decir, mire, que decirle al pueblo, miren, weón, estamos haciendo esta weá, mira, estoy haciendo esto. Era la única forma. Pero mira lo que pasó, pues, weón. Pero weón, es que, ¿y por qué? ¿Por intervención del capitalismo, pues, weón? Sí, no, si no te estoy discutiendo eso. Lo que te quería decir es que el gran error de Allende fue haber implementado demasiado rápido. A mí, por ejemplo, la weá de la reforma agraria era una weá que venía haciéndose hace dos gobiernos. Sí, pero mira, por ejemplo, mira lo que opina HAL 9000 ahí en el chat. Dice: el control de la economía por parte del Estado siempre ha fracasado. Y esa weá es cierta. Pero si la economía está. Pero espera, ¿sabes cuál es el problema para mí? Es que esa es una mirada simplista de la situación. Porque tú decís: sí, en manos del Estado siempre fracasa. Pero ¿por qué fracasa? Y ahí es donde la pregunta que tenés que hacerte. Porque a los que realmente controlan el poder no les conviene que el Estado tenga el control. Po. Entonces lo sabotean. Por eso fracasa. Po. ¿Cachai? Exacto. Por eso están tan desesperados con Venezuela. Po, porque estos buenos no se mueren. Po, ¿cachai? Sí, pues, loco. Han apretado tanto, han estrujado tanto. Y la guasilla sigue. Y aguanta. ¿Cachai? Si lo que tiene que hacer... Porque la pregunta ahora, en este momento, no es si Maduro se va a morir o no. La pregunta es cuándo. Sí, bueno, pues lo van a matar. Sí, bueno. Entonces, sí. Bueno, lo van a matar. Luego hasta una olla de presión brigia esa, bueno. ¿Lo van a matar? ¿O los venezolanos o lo van a matar? Sí, bueno, imagínate que han tratado de invalidar la vía democrática llamando a no votar, pues bueno. Con esa weá como que está invalidando la base del modelo, que la defensa siempre del gobierno de Venezuela es, bueno, nosotros hacemos siempre elecciones. Bueno, es el... Y que están manipuladas supuestamente. Sí, bueno, pero lo bueno es, bueno, vengan, bueno, hay elecciones y todo. Claro, hay ni observadores de todo el mundo. Entonces, ¿qué les queda? Decir, bueno, no vayan a votar, no reconozcan esta elección. ¿Por qué no presentan candidatos? Pues, bueno. Porque los buenos, si fueran tan churitos, irían a elecciones, pues, loco. Entonces, los buenos se arriesgan a que al ir a elecciones, pierdan. ¿Y cómo sigue justificando, bueno, la cagada que está en Venezuela si perdiste en una elección donde fue todo el mundo? Lo único que te queda hacer es de legitimar la elección. Sí, pero igual. ¿Cuál es el movimiento más inteligente de la oposición en Venezuela? El tema. Políticamente. El tema, creo yo, lo que pasa con Maduro es que igual Maduro es una figura débil, bueno. Sí, ese es el problema. Claro, bueno. Por último, si estuviera hablando de una figura fuerte, ¿cachai? Una figura fortalecida y establecida políticamente, sí, bueno. Entendería si que va a ser una guerra culiada de desgaste, ¿cachai? Contra un líder fuerte. O sea, lo que tienen Maduro en no es un líder fuerte, Maduro es un culiado que se va a Turquía, ¿cachai? Y le saca una foto comiéndose un plato de $250. Sí, pues, bueno. Maduro es un mal líder. Sí, Maduro no es un líder. Es un weón que lo pusieron en esa situación precarísima. Porque ser el que sigue a Chávez es como, weón, actuar después de los Beatles, pues, weón. Yo cierro después de los Beatles, pues, weón. Claro, con mi triángulo. No, no, no cierro. Yo mantengo el carrete prendido, güey. No es yo cierro. Güey. Claro, no es yo cierro, de hecho, no es yo cierro. Yo por creo. Bachofel que cerró, pero yo la sigo, cabrón. Yo creo, o sea, dije, de verdad, yo creo que a esta altura, es verdad. Los líderes venezolanos que eran los herederos de Chávez siempre supieron que esta weá sin Chávez. Sí, po. Era, claro. Lo bueno es pescar el más tonto, porque el más tonto. Y era como así como, oye, ya este culiado nomás para que la weá cague cuando cague nomás. Y tratemos de, ahora, están puro metiéndole mano a la weá. Sí, weón. Ese es el problema, porque al final todos se corrompen. Al final. Si al final el problema es la plata. Esa es la weá, todo es en respuesta a la plata, weón. Sí, po. Porque los weones que tienen la caga en Venezuela son los weones que están en el poder, que se han robado todo. Y por el otro lado tienen, más encima, tienen una cachada de bloqueo. Entonces los weones, en vez de ceñirse a los ideales, ¿cachai? De decir, puta, ya, weón, al pueblo. Hagamos que el pueblo pueda subsistir. Siguen robando. Más. Y tienen empobrecido al... Porque eso es lo que hace el los bloqueos y toda esta weá. Empobrecen al pueblo. Empobrece al pueblo. Tú estás parte de la fuerza capitalista, weón. Por supuesto. Sí, porque la... El mal de todo, de toda la vida. Pero si el capitalismo... Imagínate, Venezuela es lo único que queda. Porque Cuba es cualquier weá. Porque cuando murió Fidel... Raúl dijo, ya compadre, ¿dónde firmo? Okay. ¿Cuánto? Sí. En 10 años. Igual la transición cubana ha sido re loca, weón. Ponele cuando la gente de... Cuando la gente de derecha como que fueran como de otra villa, weón, como de otra raza. Así. Lo son. Cuando hablan de... Son más felices, por lo menos. Claro, son más lindos también. Y tienen más cosas. O sea, y esa weón, ¿no? Que no hay estudios de que la gente que tiende hacia la derecha es más feliz. Oh, no. Sí, porque tienden es que a ser... Yo creo que se compran el discurso, ¿no? Pues, sí. Viven esa realidad falsa. Pues. No, tienden a ser más individualistas. Y las personas más individualistas son más felices. Porque viene la felicidad de la weá... No, es una weá psicológica. Ni siquiera es por una weá como tangible. Psicológicamente la gente que es más individualista en su personalidad es más feliz. Yo he escuchado mucho esa gente que dice, no, yo todo lo que tengo me lo gané yo. Yo con mi trabajo. Esa gente siempre... Frafrapo, weón. Siempre facha. Generalmente sí. Facha, weón. Y como buen facho, ¿no saben quién es el presidente de Cuba? Sí, bo. ¿Quién es el presidente de Cuba ahora? Castro, loco, loco. No, pues, weón. Loco, loco, Castro ya se fue. Se fue hace caleta, bo, ¿cachai? Pero todo así, ay, Maduro tiene empobrecido al mundo, weón. Y Cuba también. Raúl y Castro. Como, ¿y quién es el de Cuba? Weón, siempre, oye, y Venezuela, y Cuba, y Norcorea, ya, bo. Ese es el argumento. Sí, bo. Porque yo le tiré cualquier crítica al modelo, ya, bo, ¿y cómo estaríamos con Chilezuela? Sí, esa es la weón. Claro, no, el tema es que efectivamente Venezuela es como un... Es un mal ejemplo de la ejecución de la izquierda, pues, indudablemente, ¿cachai? Sí, pero es curioso que cuando... Yo entiendo que también se hable con Corea de esa manera, ¿cachai? Permítame reírme de un comentario. No lo lean, pero léanlo y ríanse, digamos. Falta... Aquí. ¿Para que haya debate? ¿Estáis seguro? No entiendo nada, güey. No, más abajo. No sé, ¿cuál estáis leyendo? El penúltimo. Ah. Sí, seguro, debate. Caleta. Sí, seguro. Oye, bueno, no sé aquí con lo que está hablando Cuba. Mira, si el punto de la hueá de Cuba es que yo creo que Raúl Castro... No sé si Cuba estará tampoco tan bien, ¿cachai? Pero... Mira, Castro... Pero no es Norcorea, güey. No es Norcorea, güey. Raúl Castro fue un hueón que cachó. Están haciendo negocios con los gringos ahora, güey. Sí, pues, güey, por eso como que no me interesa ni una esa hueá. Porque los güeyes saben lo que están haciendo. El hueón cachó que la hueá cagó. Cuando se murió Fidel, Raúl Castro, siendo un buen más inteligente que Maduro, dijo, ah, ya, estamos. Salgo al carrete. Ya, pues veamos los contratos. ¿Cómo es la wea? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuánto se demora? Sí, pues, ¿cómo si es la transición? ¿Están haciendo esa transición, por loco? Sí, eso es lo que están haciendo, wea. Sí, pues, bueno, pero cuando pasó lo de Chávez, por ejemplo, de más que esa wea ocurrió y en Venezuela dijeron, no, loco, esta wea sigue así. De más. ¿Qué? ¿Por qué el loco dijo que Chávez era un pajarito, wea? No sé. ¿Quién dijo eso, wea? Maduro dijo cuando... Dijo que le llegó un pajarito a cantarle, weón, y era Chávez. Fue muy al inicio de su mandato, cuando el loco asumió. Yo creo que este weón quería sembrar la figura... De que es un mesías, weón. Sí, weón, así como que no es Corea, ¿no weón? Te acuerdas de esa weá? Le preguntarle a Longueira. Él debe saber. ¿A quién? A Longueira. él hablaba con Jaime Guzmán. Oh, ¿verdad, weón? ¿Y cómo quería hacer eso, weón, loco? Era como Ghost, el fantasma del amor. Yo creo que cuando Longueira vio a ese weón de Maduro dijo, te cacho, loco. Te cacho, perro. Estoy contigo. Mientras más extremistas de cualquiera de los dos lados, se materializan. Es como el Obi-Wan de la momiería. Jaime Guzmán se hizo uno con la fuerza. Ya lo creo que veía así. Que querían hacer la forma de tenés que ir a en Norcorea, bueno, Udibat. El líder en Norcorea, bueno, es una deidad, pues, bueno. O sea, es como este weón que nos da, weón. Es como que la gente lo obligan a pensar así, pues. Sí, weón. Porque yo creo que esta weón debe ser tan cerrado el sistema, weón, que la gente vive esa realidad. Es que es la única forma que está. Esa es la realidad. Mira, que Mao, o sea, no Mao, nada que ver. ¿Kim? El Kim, pero el primero. ¿Kim Jong-il? Kim Jong-il. Ese weón era un weón muy inteligente. Y cachó, dijo, no podemos ser así como un país normal y ser de ultra de izquierda. Sí, no, no se puede. Entonces hay que muy... Y misiles y la weá. Esa es la weá que... Y misiles. Sí, pues sí, eso po, es como cerrar y misiles. Sí, pues. Misiles por fuera. Y perros que escupen abejas y weá. ¿Cachai? Y como que es lo que la única... La gente forma que nace ahí, weón, nace con esa realidad, weón. Es palpico, weón. Nace con este weón que es un casi dios. Se deben querer puro escaparse y esa gente sabe que el mundo no es así, weón. No, no, yo creo que los weones no saben cómo es el mundo. Yo creo que hay gente que en Norcorea que no sabe cómo es afuera, pero saben que no puede ser así. ¿Cachai? Que no está bueno, puede ser. Sí. Quiero escapar al mundo, pero no sé cómo es. ¿Cachai? Sí, yo igual creo de ser como los Amish, weón. Como que los Amish saben de que hay un mundo afuera también, weón. Sí, pues por eso. Es que el comunismo y yo aquí... Para la gente que cree que yo soy comunista, el comunismo no es la respuesta, weón. Porque no es tan utópico como el capitalismo. Sí, po. La respuesta es el socialismo. Sí. Y el Senado Galáctico. Y el Senado Galáctico. El socialismo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, ¿por qué estaban tan nerviosos en Estados Unidos con Bernie Sanders? Porque Bernie Sanders... Porque es como medio socialista. Es socialista. Sí, po. ¿Cachai? Es socialista. Dentro de socialista que puede ser un gringo. Socialista imagínate. A la estadounidense, sí, po. Socialista a la estadounidense. Ya, pero igual, pues, imagínate un weón que tiene tendencia así como, no, educación gratuita y salud gratuita para todos. Y es como, no, pues, si esto es Estados Unidos, pues aquí la gente paga. ¿De qué está hablando? Debería ser armas gratuitas. Claro. Es lo máximo que podemos... Claro, o sea, la educación es gratuita en Estados Unidos, no, sí, hasta la universidad, digamos. O sea, de ahí para allá hay que pagar, pero... Pero no, los community college no son... Pues son baratos, ¿no? Son muy baratos y son muy malos. Sí, pues son malos, pero sí, hay que pagar, pues. Pero una cagada, ¿cachai? Ya, es como el liceo, así. Claro. Como el... ¿Cachai? Pero tú puedes estudiar... La numerada. Cuando podés ser... O sea, así como high school, todo gratis. ¿Cachai? Y de buena calidad y buen nivel, ¿cachai? Que es lo que debería ser aquí... ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, aquí... Kim Il-sung era el nombre. Pero en Estados Unidos la educación es mala, weón. La educación pública es mala, weón. Es mala en algunas partes, pero en otras partes es buena. ¿Cachai? Así como acá, pues, weón. Acá la educación municipal, por ejemplo, weón, en Las Condes es buena, pues, weón. Tienen recursos, pues, weón. Pero las universidades públicas son casi todas buenas. Ah, no, yo digo de la... Weón, yo digo de esto de secundaria. Ah, weón. Ya. High school. Que siempre la weá ya es como, oye, lamento lo que el colegio sortía. Ah, no cacho como el sistema de educación al gringo. Yo, por ejemplo, aquí, la gente que llega a Venezuela se sorprende mucho de que la educación pública no sea gratuita. Por ejemplo, que las universidades estatales no sean públicas. No sean gratis. Hay caleta de gente que se sorprende de eso. Es como, yo estudio, no sé, en la Chile, que es como de la Universidad así, Nacional y la weá, y pago como 350 lucas mensuales. ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Cómo? ¿Paga? ¿Me suena todo gratis? El otro día leí una weá que un weón decía, oye, qué raro es que en Estados Unidos la gente anda con polerones quizás en Nueva York. Y que decía, y de lo que decía, te imaginé, cruzaste con un weón con un polerón que diga Curicó, La Serena. Y no es por el lugar, pues bueno, es por las universidades, pues bueno. Sí, la universidad de tal weá. La universidad de tal weá. El localismo. No es por onda ciudad. El ¿no? localismo gringo es. Como es... Un polerón que dijera ULS, Universidad de La Serena. Es que bueno, Estados Unidos es tan grande, weón. Que no podía así ser como de Santiago, porque imagínate, los buenos son como por ciudad dentro de los estados, pues, weón. Claro, los estados tienen más de una ciudad importante, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Entonces, porque son así como California, weón. ¿Cachai? Está San Francisco, ¿cachai? Entonces, como tú te identificas como con los 150 kilómetros cuadrados que te rodean, con tu comuna y tus dos comunas a los lados, claro, ¿no? Weón. Que son gigantes, pues. Sí, pues, obvio, weón. Entonces, oye, ¿cachaste que en California querían dividir el estado de nuevo? Así como de una forma diferente. ¿Y qué era antes, weón? Bueno? No, es que el estado está dividido en distintos como condados. Querían volver a asignar las provincias. Ah, claro, como que aquí dijeran, oye, pero Puente Alto y San Bernardo ahora son de la provincia de Santiago, ya no son de Maipo, Cordillera. Eso, Cordillera. Qué loco, ¿y por qué? Por un tema de organización social, política y económica. Sería muy aceptable meter a Puente Alto en la provincia de Santiago. Es lo más lógico, weón. Bueno. ¿Y en qué? ¿De qué provincia? ¿Eh? Cordillera. Cordillera, boludo. ¿Qué es eso? Como... No, que está Payapo, el campo. Como Cajón del Maipo. San Bernardo, Maipo. Claro. San Bernardo es la provincia de Maipo. San Bernardo. Cuando Puente Alto, San Bernardo. Aparecieron de Narcío... Tres buenas. No, y de así, tenés que tomar un tour con Yoda para llegar. Pues. Bueno, Puente Alto antes era puro campo. El exilio. Hay un lugar que se llama San Bernardo, güey. Claro. Tú has ido a Puente Alto. Oh, ¿dónde es esa, güey, loco? Pues ya, pero no sé, güey. Es como la Isla French. Claro, la Isla French. Entonces, no sé, yo creo que es complicado hablar de el éxito absoluto de un modelo cuando tenemos un puro modelo ahora. ¿Cachai? Porque el modelo establecido está basado en que el poder es de unos pocos, ¿cachai? Y el resto pelea por las migas. Oye, weón, si hubieran ganado los nazis tendríamos otro modelo y sería terrible, weón. Sería peor. Sería una weá. Sería rarísimo, weón. Oye, los nazis, weón. Y está claro que aquí seríamos terrible nazis, pues, weón. Nazis hasta. Pero quizás seríamos mano de obra en una fábrica. No, weón, seríamos terrible nazis, porque aquí los. Porque llega un punto donde conquistáis un loco un momento. Generaciones ya, pues, loco. No, no, no, pero olvídate, estamos hablando ya. Porque mis papás ya habían nacido, ¿no sabes? Fin de la Segunda Guerra. Yo, pero después de ti viene otra generación, pues. Pero fin de la Segunda Guerra. La última generación, güey, nosotros ya pasamos. Ay, oh, yo quiero hacer la última. Fin de la Segunda Guerra y gana los nazis. Conquistan, ¿sí?, el mundo. Conquistan, no, no, conquistan Europa. Europa, por loco. No, pero Rusia, Europa, por la Unión Soviética, por loco. Ya, Europa y la Unión Soviética. Y a Estados Unidos, güey. No, no, por eso los conquista Japón, pues. No, ya, ya, bro. Ah, no, pero ya. Bajo la influencia de los nazis, pues. Porque ni cagando el imperio japonés. Por supuesto, por supuesto. Pero este weón de Hitler se quiere quedar con Europa, Europa occidental entera, claro. Y un poco de donde están los rubios, digamos. ¿Ya? La Euroasia. ¿Cachai? A nosotros, conociendo la calaña de políticos que tenemos históricamente, harían weón así como, oh, ganan estos weones bajándose los pantalones al tiro. Pero weón, si Chile apoyó a los aliados cuando ya estaban así como, oye, falta que se mate Hitler y está todo listo. ¿Tú cachai que Chile fue el país que estuvo más tiempo en guerra contra Alemania? ¿Cómo? Chile como que no le bajó la declaración. Terminó la Segunda Guerra Mundial y Chile siguió en guerra con Alemania. No, ah, no le bajó la declaración de no, guerra. No, weón. Chile es la buena. Pero si Chile fue el último país que se les debe haber olvidado. Chile fue, se le olvidó. No, oiga, Martínez mandó la carta. Sí, no estoy, ¿sí?, seguro de esta weá. No, es que creo que en esa época, como con la bola del salitre sintético y todo eso, como que Chile dejó de tener vínculos con Alemania. Si los alemanes sí, se los cagaron. Se los cagaron, brígido. La Primera Guerra Mundial, brígido. Entonces vieron ahí como, ay, le declararon la carta, weón. Pa. Oye, ya se acabó la guerra. Yo leí que Chile había sido el último país en declarar la guerra. Wey, ah, en la segunda. Sí, en la segunda. Y el último que la. Y el último que la levantó. El último que la levantó. Fue el fin de semana pasado, de hecho. Ah. Piñera dijo: ¡Uy, este papel, güey! Nos lo han mandado. Dos días de que, estamos, guerra, de que estamos en paz con Alemania. ¿Te imagináis? La Merkel lo ve así: ¡Ah, vamos a cagarnos a estos culiados! ¿Cachai? Entonces. Y nos queman torre el paño. Bueno, nos habríamos bajado los pantalones con los alemanes al tiro. Puta, además. Pero supongo, si, seríamos si, otro país, pues. Si Alemania hubiera estado así como los aliados, güey, ya en 1945. Chile de más, dice, ya le declaró la guerra a Estados Unidos. ¿De más? Si sí. Los buenos estaban ahí viendo quién ganaba, güey. Sí. ¿De más, güey? Pero si por eso fueron los últimos, quiero cachar. Pero nuestros vecinos estaban aliados con los aliados, pues. Argentina, Brasil. Ah, oye, no, de más. Pero así como en un momento en que los buenos ya estaban, ya sé que se ganó esta weá. Pum. Oye, ¿cachaste la weá desde la percepción de quién ganó la Segunda Guerra? El otro día estaba viendo esa weá. Ah, que como que con el tiempo la gente cree que Estados Unidos. Cuando recién terminó la guerra, la percepción mundial era que Rusia ganó la guerra. Sí, porque la Unión Soviética. Bueno. ¿Ya? ¿Cachai? Y la weá con los años, pasaron 20 años, y la weá como pasó de un 60% que pensaba que era la Unión Soviética la que había ganado, a que fue Estados Unidos. Sí, bueno. Los cabros chicos creen que Estados Unidos creen que ganó la Segunda Guerra Mundial. Que la gracias a Estados Unidos que se ganó. Es pura propaganda, po, weón. Obvio, po, que los, y tanto juego y tal la weá, pues loco. Que los rusos son los malos y la weá. Y los rusos. No, y bueno, y la guerra, el país que ganó la Segunda Guerra Mundial ya no existe, po, weón. No, pues loco. Fue desintegrado. Sí, pues ya no existe ese país, po, weón. De hecho, la estructura política ya no es la misma, weón. ¿Cachai? Oye, ese país ya no existe, weón. Un gobierno nazi sería igual a Corea del Norte. Húngaro, weón. Es una weá así de tortico. Es como Yugoslavia, weón. Como Yugoslavia, loco. Pero Yugoslavia, weón, es como de hace poco, weón. La Unión Soviética, weón, era una weá que venía, weón, así. Qué divertido lo que dice el Club Vigital. Dice: un gobierno nazi sería igual que Corea del Norte. 99% de la clase obrera pobre comiendo un mínimo, pero con salud y educación gratis. Y un 1% de la clase dirigente comiendo caviar. O sea, como ahora. O sea, como ahora. Pero al final, ahora, la única weá es que estos weones cambian el rigor del estalinismo por un plasma. Claro. El Soma, a mí me gusta el Soma, me permite jugar Play 4. Claro, es como, ah, puta la weá, está hasta el pico, pero podéis tener un refri bacán, podéis tener un celular bacán. Puedes ver la lucha. Puedes ver la lucha. Te mantenía ahí. Puedes como... ver yo-yo, puedes ver anime. Te he relajado. Sí, sí. Yo creo que esa weá es solamente como dulces. Eso es, po. Eso es, po, amigo. ¿Cachai? Sí, entonces, lo tengo súper claro. Como los estalinistas. No, es que tú dices, creo que es, pero es efectivamente es, po, weón. Sí, po, weón. Oye, pero igual yo creo en mi corazón que es así, weón. Mira, lee ese mensaje, el de Borutze. Sí, lo mismo. Pero, pero allá es un crimen. ¿Con qué diferencia? Que a las abuelitas las meten presas. Sí, pues loco. Aquí sí, es grande. Como. Bravo, abuelita. Sí, aquí sale. Aquí Cass va a sacarse una foto con la abuelita. Claro. Y después dice que no era pinochetista en la tele. Qué loco, güey. ¿Cómo es eso? Eso es muy peligroso, loco. No hay que pescarlo, güey. Sí, pues loco. Eso es lo que hay que hacer. Es como la gigantografía de los Simpsons. Hay que ignorarlo. ¿Qué gigantografía? ¿No viste ese capítulo de los Simpsons? No. Que la es uno de Noche de Brujas, donde todas las gigantografías de Springfield son como que las afecta una weá misteriosa y se vuelven a la vida y destruyen Springfield. Pues bueno. Oh, ¿en serio? Y se mantienen en vida, y se mantienen en vida única y exclusivamente porque, como son publicidad, la gente que los mira les da vida. Qué buena. Y si los ignoras, se mueren. Oh, qué buena idea. Sí, weón. ¿De qué temporada es? La 2, una weá así, no, es como de la sexta, cuarta, no sé. Bueno, los Simpsons eran buenos. Antigua. ¿Cachai? El nivel culiado. ¿Cachai? Entonces, y de hecho la única forma que logran como que se muera la weá es que Lisa contacta a Polanca, el cantante, ¿ya? Y crean un jingle, ¿cachai? Y el último así que... no lo mires. Y el, claro. Y el último que queda vivo es el mono de la dona gigante porque Homero lo mira. Y de hecho, en ese capítulo, la gigantografía de Ken Brockman mata a Ken Brockman. ¿En serio? A la persona. Se lo come así. ¡Ah! Qué bueno, bacán, güey. Oye, voy al baño, bueno. Vaya, es un gran capítulo ese capítulo, güey. No sé cuál de todos los especiales de Noche de Brujas, pero. Me extraña que no lo hayan visto, güey. Es como un clásico de los Simpsons, el de la gigantografía, güey. No, yo he visto poquito, güey. ¿Pero tú eres medio fan? No, que de la primera, puta, de la 1 a la quinta, he visto así como muy saltado, nunca he puesto a mirar. Ah, ya. De hecho, nunca he visto de mirar los Simpsons así como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nunca. Es que no es necesario, güey. No hay un arco. Hay que va a ver esa weá así, por loco. O sea, claro, tendría que... Sí, uno debería ver los Simpsons de la temporada 1 a la 7, sagradamente. Todos deberían ver esa weá y deberían saberse la memoria. Good Joe dice, la diferencia entre el capitalismo y el nazismo es que en una puedes ver la lucha y en la otra puedes leer mi lucha. Pero está bueno. Ay, bueno. Oye, loco, ¿Hitler estaría vivo o estaría muerto? ¿Qué edad tendría Hitler? No, todos. Como 90 una ocasión, ¿no? No más, pues, güey. Si el güey estuvo en la Primera Guerra Mundial, pues luchó, tuvo el tenido ante tu. ¿De qué edad murió Hitler? Igual, era viejo ya. No, estaría muerto ya. Sería muerto. Y ahora estaríamos como con el Maduro del nazismo. Sí, pues, loco. ¿Qué el Maduro del nazismo. ¿Qué no habría sido, güey? Oye, hasta 1942 el mundo estaba así como... Oh, cagamos. Sí, así como... Oh, cagamos. La güey así parece. Sí, ya se viene, pues, ya. Y de repente, concha tu madre, la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene a culiar, concha tu madre. Esos rusos son brígidos, güey. Me gusta caleta todo el tema que hay en que hubo la Unión Soviética durante la carrera espacial y toda la weá, de las ilustraciones sí, que salieron, güey. La música de la Unión Soviética, güey. Los cosmonautas. Oh, la weá buena, loco. Porque los güeyes iban al cosmos, no iban al espacio, güey. Sí, güey. Iban a los astros. Porque los gringos son astronautas, porque van hacia los astros. Y estos son cosmonautas porque van al cosmos. Bueno, es bacán, loco. Y Laika y la web. Loco, cuando empecé con la web de imprenta, me metí a caleta a ver los afiches de la Unión Soviética. Son buenos. Los de propaganda. Bueno, weón, sí, weón. Son muy buenos. Los ilustradores de esos weón eran muy rígidos, loco. Es que todo así es rígido, weón. Sí, weón. Oh, ¿te gusta esa guarro? ¿Qué cosa? ¿Las ilustraciones de la propaganda de la Unión Soviética? Algunas sí. Bueno, o sea, como como pieza como gráfica, objeto, o sea, como pieza claro, sí, como objeto de estudio, sí, alguna así. No por su por su resultado en la propaganda. Oye, difiero con Club Vegetal nuevamente porque dice que la única diferencia entre el capitalismo y el socialismo, perdón, es que existe clase social y movilidad entre ellas. No sé si existe tanta movilidad, la verdad. No, bueno. Seamos honestos. Puede aspirar a ser un poquito menos pobre. Sí, bueno, si al final, mira, si tú generas un movimiento socialista, la necesidad de clases sociales es única y exclusivamente por la influencia del capitalismo. Bueno, si el capitalismo tiene que desaparecer del planeta, bueno. Ah. Bueno, si esa cosa tiene que desaparecer. El primer punto que se pone a contar debería ser un delito la acumulación de la riqueza, bueno. Lo han tratado de hacer, bueno. Debería ser un delito esa, bueno. Pero, ¿y por qué fracasa? Porque viene la influencia capitalista, bueno. Bueno, weón, que tiene poderes que matarlo. Pero si imagínate, pero si nosotros lo hablamos, la weá de la carga fiscal, weón. La carga fiscal en Chile. Este loco está acumulando, va a matarlo. ¿Está afectando a la sociedad, weón? Lo que hacían los gringos antes, pues, weón. 40, creo que era bueno, 45% el impuesto a la riqueza, antiguamente. Buen impuesto. Pre-Reagan. Buen impuesto, pues, weón. ¿Cachai? Reagan dijo, no, cabrón. Aquí la weá no es nazi. Dijo, antes que me dé Alzheimer, claro, voy a desbaratar esta weá. ¿Cachai? Muy prisionero, por ejemplo, cuando Pierre dice, no. Reaganomics, pues. Vamos a bajar la. Las contribuciones de la población más vieja, o sea, de mayor edad, de tercera edad. O sea, pues, solamente para que tus buenas dejen de pagar las millonadas que pagan por sus propiedades, culiado, ¿no? Pues, bueno. Oye, que sí, pues. Lo bueno, no, porque los buenos dirían ya las personas con un ingreso mínimo de tanto. Luego, los buenos dicen la tercera edad. Sí, bueno, la tercera. Los buenos entran en la tercera edad, claro, pues. Debería ser una cosa así como le hago la gente con un patrimonio total o menor. Por ahí diría, pues, bueno, dice no, tercera edad. El mensaje de la tercera edad. No, porque sabes que engancha, si fuera con la weá de que dentro de cierto patrimonio, sí, tercerizáis los patrimonios. ¿Qué sería más todavía? Sí, bueno, pues tercerizáis los patrimonios y al final Luxig sería un weón que gana 40 lucas. ¿Cachai? Siempre hay una manera de hacer una weá trucha. No, loco, no legal, weón. Loco, el dinero no es una unidad de medida. Para nada, loco. Pero nada, las cosas no valen lo que cuestan en plata. Las cosas valen lo que tú estás dispuesto a gastar por ellas. Fiducia, el dinero fiduciario, la creación de valor asociada a un papel moneda. Para ti, bueno, para mí un pollo vale, a lo mejor para mí un pollo no vale lo mismo para una persona que está muerta de hambre. Obvio que no. Esa persona daría todo lo que tiene por comerse un pollo. Sí. Yo sí, no, pues. Yo como con mi pollo. Y ah, no, estaría requete viejo, tendría 129 Hitler. Entonces no estaría en el patio de los callados. Es decir, si tuviéramos en el nazismo, estaríamos como en el Maduro de Hitler. Por eso, weón, por eso la weá está tan mal, por loco. Era viejo Hitler. ¿Por qué murió Hitler? Ya, yo le dije esa weá, loco. Hitler did nothing wrong. Partiendo por su peinado. La gente diría haber abrazado el peinado. El peinado langueteado. Loco, y la gente no hace nada, weón, cuando es un modelo que le hace muy bien a muy pocos y muy mal a muchos. Y la gente está ahí, weón, presa. Es que está la carrera, po. Está la weá de lo que le hablaba. El individualismo, loco. El individualismo es el que es la weá que te decía yo, po. De ahí nacen todas esas inseguridades. El capitalismo profita de la inseguridad de la gente, sí, pues, que lo vive, po, ¿cachai? Entonces, por eso existen weones que tienen vergüenza de decir dónde viven, po, weón. Por eso hay un amigo en Twitter, sí, que siente vergüenza de decir que es de Chile. Sí, po. ¿Cachai? Que es como. Oh, esta weá la hablamos fuera de micrófono. No me van a aceptar, weón. No me van a aceptar. La patria del país. ¿Cachai? No me van a aceptar, no soy suficiente, no soy lo suficientemente bueno, sí, no me merezco esto. Y si me gano algo, una millita, la tengo que defender de todos estos culiados que quieren todo gratis. La otra vez me pasó una hueá súper fea. Lo voy a compartir con ustedes. Yo voy para todos lados con mi camioneta para reparto. Sí. Para todos lados. Porque el petrolero, bueno, no gasta ni una hueá. Yo ando solo siempre, lo mando con una mina. No sería. Tengo. Porque, bueno, tu camioneta tiene espacio para una persona más. Sí, pues, para una persona más. Entonces, no, pico. Me lo mismo andar en un auto. Y weón, fui a un lado, un weón me dijo, oye, la camioneta está para tuya. Porque está. Yo siempre cuando donde voy estoy jugando la carne. Claro. Y como que ya estoy muy aburrido, ¿cierto? Quiero confesarlo también. Estoy muy aburrido. Así que chiquito. Quiero dejar de ser. Sí, quiero dejar de ser jugando la carne. Porque weón, como que voy a un carrete y como ya él hace el asado, ¿no? Me gustaría ser el weón que es famoso Post Malone. Sí, no. No, como que esa weón, no, yo no. Yo no me. ¿Cómo quieres que te conozcamos de ahora en adelante? No, bueno, oye, ese weón le cae bueno el asado, loco. El guan del asado. Sí, bo. Pero es casi lo mismo. No, a ese guan le quedan buenos los asados. Pero igual va a ser el guan que tiene que hacer el asado. El guan de la carne es el guan que siempre hace el asado. O sea, que no, alguien lo haga, pero sé que ese guan le queda muy bueno. Y siempre lo vas a terminar haciendo tú, pues, güey. No, yo le digo a Trunks. Va a querer un buen asado. Y este guan le digo a Trunks del futuro. No, porque es como, bueno, cuando yo quiera hago la huevo. Porque si soy el guan de la carne, es como ya voy a hacer mi hueá. ¿Cachai? Dilo tuyo, niño. Sí, bo. Eres, claro, yo no fui. El chico, yo no fui. Ya. Pero, por favor, bueno, a tu situación. Ahí pasó un buen me dice, oye, ¿dónde es la camioneta? Y dice, oye, ¿no te da la tanda en la camioneta? Y digo, ¿por qué? Porque como que no tiene pinta. No tiene pinta. O sea, como no tiene pinta. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. Sí. Sí. Oye, ya voy. ¿Cachai? Igual como que, oye, ¿pero por qué andas en la camioneta si esa vas para trabajar? Y digo, no, loco, no es como tan weón de tener un vehículo que me sirve, me traslada de aquí para allá. ¿Por qué tener otro? ¿Por qué tener, comprarme otro auto para salir? Si ando solo, si tuviera un hijo, estoy cagado. Sí, claro. Ando en mi camioneta y tengo un auto, güey. Pero no, güey, ando solo, siempre. Sí, güey. Bueno. Interesante. Interesante, pero responde lo mismo, güey. Pero la gente, pues, bueno. Responde, ¿cuál es tu que es la que responde a un modelo donde, la presión social te lleva a consumir, pues, bueno. Ese weón lo comió la presión social, pues, loco. A todos, weón. Bueno, si, bueno, la mayoría de la gente. No, pues, todos, claro, pero en distintas medidas. Pero ese weón estaba cagado en la cabeza, pues, bueno. El weón que te evalúa por lo que tenís, pues. Porque si tenís poco, estáis cagados. Estáis muertos. No, loco, sabes que estáis. Mira, este loco. Oh, qué weón. Estáis mirando a la gente por su capacidad de producir, weón. Qué weón, qué tanto daño tenéis, weón. Estáis midiendo a la gente por la capacidad que tiene de producir, weón. ¿Qué una persona discapacitada entonces para ti, weón? Nada. La hago el pico, weón. Es que ese es el tema, pues. Y eso es también una. Es que es injusto, porque yo hago más que él. Claro, ¿por qué vamos a recibir lo mismo si es injusto? Yo hago más que él, ¿por qué? Porque, weón. Porque eres una persona terrible egoísta, weón. Egoísta, weón, individualista al pico, este sol, weón. O sea, es que una. Es que. Mira, el problema de estas visiones, que son individualistas, capitalistas, como que tú queráis, tienen la validación o la validez que se las da la masa. Y la masa ya está influenciada por el capital, pues, bueno, por supuesto. Entonces, como estáis influenciado y estáis sostenido por el modelo completo, te sentí empoderado en decir. Ah, sí, weón, yo creo que la weá es injusta. Y hay 200 weón que creen lo mismo que tú. Entonces dices, ah, sí, pues, weón. Es así, pues, claro. ¿Cachai? Porque aquí una persona discapacitada, por ejemplo, en situación de discapacidad que no tiene una capacidad productiva física, es objeto de caridad. ¿Cachai? No tiene ninguna posibilidad de ser algo como un elemento... valioso dentro de la sociedad. Por ejemplo, la Teletón, pues, weón. La Teletón los transforma en objetos de caridad. Oh, pobrecitos. No le ves, ¿no? Ya, pero espera, que el resto no se va. ¿Qué tiene eso? La weá rara, weón. ¿Qué weón comentario, weón? ¿Por qué no? Pues sí, es verdad lo que dices. Sí, hay gente en YouTube que asegura weá a veces. Ay, un secreto está diciendo con nosotros. No, weón. La gente que mató el gente de Quintero Caso. No, pero hay gente, en YouTube hay gente loca. Como el, Cease your transmissions. El loco, weón. que se grabó con el chino colgado, weón. Oh, ese weón raro, weón. Sí, weón. Esa weón es como ya. Hay síntomas de lo mal que está el mundo en internet, weón. Eso les voy a recomendar. Bueno, si hablan inglés, vean el documental que está haciendo Shane Dawson, weón. Ah, el loco que recomendaste el otro día. Está viendo a. El weón quiso como investigar a Jake Paul, el hermano de Logan Paul. ¿Y cuántas veces te has echado esa weá? Dos. Ah, ya. Porque no más. Porque es cada 12 horas. Si sí, la puedes tratar una weá por la oreja. ¡No, Roberto! Como Resident Evil, weón. Claro. Va a salir como una weá con cuchillo. Resident Oscar. Bueno, y está haciendo una docu-reality, por decirlo de alguna forma, de 8 partes, y está analizando el tema de la sociopatía. ¿Cachai? Como que está investigando si efectivamente Jake Paul es un sociópata. Conchetumare, qué horrible, güey. ¿Ya? Qué horrible ese ser humano. Y lo que están como cachando es que el Logan es el sociópata. O tiene tendencias sociopáticas, ¿cachai? ¿El otro hermano? El otro hermano. El famoso. Porque los sociópatas... Los dos son famositos. Los dos son pero bien. El famoso es Logan, güey. No, bueno, si los dos son riquetes famosos, güey. No, pero Logan es más famoso que el otro, güey. Porque ha salido en la tele. Claro, porque tiene mayor alcance, güey. Sí, claro, pero el otro güey, por ejemplo, tenía un programa en Disney. No es famoso para nuestro trato, para nuestro segmento. Pero el otro güey tiene objetivamente más alcance para como... Esto es como más para los cabros chicos. Exacto. Es como generando al güey para arriba, una güey. Claro. Así era el proyecto. Y la güey, por ejemplo, uno de los rasgos característicos de los sociópatas es que son instantáneamente carismáticos. Como que te caen bien. Porque los buenos como que constantemente están practicando para caerle bien a la gente. Para poder usar. Claro, porque son buenos objetos para un objetivo. Porque no, o sea, son herramientas para un objetivo. No son capaces de sentir empatía. Los sociópatas, ¿cachai? Como que nada le importa. Ah, sí, pues loco. Entonces, este buen como que tú cachai a Logan y Logan es como un buen, así, el buen igual es como choro. Así. Y después empezás a cachar que el buen es como el mismo. Choro. Es como. Buen, Jake. Que el weón que están analizando tenía una mina que se llamaba Alisa Violet. ¿Ya? Una mina que vivía con él y pelearon. ¿Sí? Y el weón la echó de la casa y ya. Drama. Y la mina como que se fue y toda la cuestión. Y después, como en venganza, se acostó Hopkins con Logan, pues, weón. ¿En serio? Claro, entonces tú puedes decir, puta, la mina, típica, a dónde nos llevaría el patriarcado, a decir, puta, la mina culiada, weón, y la weá. Pero la mina estaba buscando venganza, tiene una agenda. Pero el otro weón es el hermano, weón. Sí, el hermano. Tú le podés decir, oye, ¿sabes qué, amiga? Buena onda, pero ¿sabes qué? No. Yo no, claro. El weón se acostó con la mina. Pero en volar, loco, le llamó al hermano y dijo, oye, voy a hacer esta weá. Te hagámoslo por show, ya. Pero igual es. Pero igual es horripilante. Pero no deja dando la regla, weón. Pero sí, sí, pero igual puede haber sido una guapa por el chopo, güey. Como que esta, esa, ese nivel. Mira, sí, por eso, pero sí, ¿quién sí, queda sí, mal? ¿Quién es el enfermo? Si es por el show también. Que ah, el enfermo, el weón también. Sí, po. El weón que dice. Pero que la industria le lleva la culpa a la mina. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, po, sí, la maraca a ella, po. Sí, po, obvio, po. Oh, tremendo, weón. Oye, gracias a las más de 90 personas que han seguido esta. Curiosa transmisión en la que hemos hablado larga y extendidamente sobre los TOC. Estos son los mejores programas, loco. ¿Sí o no? ¿Viste? ¿Viste que es una weá de objeto de caridad? ¿Qué es la weá? Que el discapacitado no es un elemento productivo de la sociedad. Es para que le sienta. Va aquí, en la parte de caridad. Es para que sintáis lástima. Lástima y para que le des plata. Toma, sí, ahí. Loco. Porque para eso está el Estado, aparentemente. Claro, gato. Sí, por favor. Gato. Ya te lo saca llaves, pues, weón. Y es como. Sí, weón, debería sacarle llaves. Oh, weón, debería ponerle una puertecita, weón. Lo pensé, pero después lo pensé. Una de puerta acrílico, weón, que se cierra siempre. Sí, lo pensé. Después lo pensé. Resorte. Y bueno, porque aquí es la Florida y es más frío que la chucha, entonces. No, pero la poní bien aislada, pues, weón. Sí, no sé, lo voy a pensar. Con gomita, weón. Lo voy a volver a pensar. Sí, mi papá le hizo uno a la perra ya Serena. Que es re bueno. Que tiene tapado una Selena, pues. No hace frío. Con imanes, weón. Sí, pues, eso igual es verdad, no hace frío. Te prometo que lo voy a volver a pensar. Con imanes, sí o no. Que la hueá vaya, pum, y se cierra con imanes. Y que sale goma. Los imanes están dentro de una goma. Conociendo a estos güeyes de pajeros que son, no van a empujar la puerta y dicen, oh, esta mano se abre, voy a raspar. Y van a raspar. Claro, pero tenía que poder entrar al teo. Claro, entonces, es grande. Sí. La hueá es que. Siento que se está tratando de generar. Y ahí es donde cae esta cuestión de los movimientos sociales y donde se enturbia, no encontrar la palabra. Enturbia toda esta conversación porque. Y empezás ya a pasarte para otros ámbitos, ¿cachai? Porque el espíritu del socialismo. De esto hablaría con Paulsen. termina la idea. Dale. Es que si no se iba a olvidar después, pues. Puta, se me fue, no cuesta nada más, se me fue la vida. No, que cuando veníamos para acá, el Oscar me decía. Hay como una celebridad de la tele a la que yo la detendría y le invitaría como a tomarme un café o algo. A la única celebridad que yo. Celebridad, el concepto amplio. Entre comillas, el famoso. Que yo en la calle lo pararía para decirle, por favor, sácate una foto conmigo o, weón, tomemos un café, 15 minutos, hablemos. Paulsen. ¿Por qué? Porque lo encuentro muy interesante para conversar al loco. Lo escucho en el programa, tiene un programa en Radio La Clave, aparte del segmento político por el que normalmente está Paulsen. Habla con gente emprendedora, weón. ¿Cachai? Que tiene un segmento que es como, ya hoy día vamos a hablar de esto. Invito a un weón. Y es muy interesante para conversar Paulsen, güey. Esa parte no te la dije, güey. Tira por esa parte. Te la dije por el lado de que me gustaría como escuchar, saber su historia durante la dictadura. Porque Paulsen estuvo muy metido, güey, en el movimiento durante los 80, güey. Estuvo muy metido, güey. Sí. Conoció a Pepe Carrasco, güey. No sé quién es. Uno de los degollados, güey. Ah, chucha. Chivo. ¿Cachai, güey? Y sería muy... El güey saca datos culiados súper... Así como, oye, ¿tú sabes qué güey que inventó tal güey? Yo, oh, conchetumane, ¿cómo sabes tanto? Es muy culiado, letrado. Güey. Letrado, ¿sabes qué podcast les recomiendo también? Una campaña, weón. Joe Rogan. Que loca, se toma un café con Paulsen, weón. ¿Cachai de Joe Rogan? ¿No? Tiene un buen podcast. Él es como un comediante, animador de televisión, comentarista del UFC, ha hecho mil cosas. Y lo que está haciendo ahora es un podcast, pero que invita a weones bien interesantes y hablan como weas parecidas a las que hablamos nosotros, pero con más profundidad, ¿cachai? Por ejemplo, el weón habla de Elon Musk y de sus empresas con Elon Musk. Claro. Ah, es el loco que le hizo fumar. Claro, ese, güey. Oye, es que chaval, lo que está pasando con la weá de Tesla, está quedando la zorra, güey. ¿Con el auto? Lo bajaron de CEO. Justo me salí de Twitter cuando pasó todo esto. Lo bajaron de CEO, está la cuestión. Porque igual escribió algo en Twitter, alguna información culia brígida. Sí, se metió a la SEC, ¿cachai? Lo bloqueó, le dijo que no podía ser el CEO por 3 años. ¿Y la por qué? Porque revelaba mucha información. Porque reveló información privilegiada. ¿Qué creo yo que está haciendo este weón? Yo creo que está bajando el precio de la acción. Va a ser una compra hostil en un ratito. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Bueno, que claro que el weón no es weón. No es weón, po, weón. Si el weón evidentemente no es weón. Bueno, ha creado empresa. El otro día, el Jimmy. ¿Qué va a querer esa weá, loco? Kissy Neistat, ¿cachan a Kissy Neistat? No. Gran youtuber, partió como cineasta, trabajó en YouTube. Yo mucho YouTube, weón. Pero Kissy Neistat tiene un weón así como Logan Paul de famoso, weón. Tiene como cientos de millones de suscriptores. Pero más serio, weón. Hace como vlogs, ¿cachai? Y es como documentalista. Y ese weón recibió el otro día el lanzallamas de una de las empresas. ¿La dura? Y va a ser un unboxing, así que voy a ver el video. Qué buena, man. Oye, weón, es que el loco aquí está escribiendo una weá de. No sé, weón. Ah, que el loco está escribiendo que así como. Pero un weón necesita, todos trabajan, todos pueden estudiar lo que quieran gratis y no todos son buenos en la weá. El loco sigue con el modelo de. De estudiar para ganar plata, pues, loco. Que yo soy mejor que tú. Y claro, porque una persona, imagínate, en una wea ya ideal, weón, la gente se desarrolla en la wea que es bueno, pues, weón. Hay una búsqueda de cuál es tu talento, weón, en qué wea tú harías un mejor aporte, en qué te gusta hacer, weón, y te desarrollas esa wea. Gente que le gustan los números aportan en las matemáticas, weón. Gente que es buena para razonar, weón, se aporta a la filosofía, weón. Filosofía. A filosofía. Hay gente que le gusta la biología, se dedica a la medicina, weón. Por supuesto. ¿Cachai, weón? Ahí. Qué loca esa weá. Vocaciones, sí. Qué loco que. Que si ves con el chip de la weá que. Pues, que todo estuviera como el es que la misma, sociedad. Te la misma contra. En la misma altura de la contra social. Que todas las habilidades estuvieran en el mismo lugar. Sí, pues, weón. Súper bueno con los números. Tienes contado. Sí, weón. Tú pintáis bonito. Weón, sea artista. Desarrolla artes. Que la gente necesita artes. Sí, weón. Sí, me gusta pintar, weón. Piola. Sería loca esa weá. Sí, weón. Sería acá. Y todo recién lo mismo, weón. Exactamente, y el problema es que. Porque esto consigue con la mentalidad de que, es que todos quieren ser. Todos quieren estudiar medicina. O, y no todos son buenos para la medicina. O civil. Todos quieren estudiar civil y no son buenos para la medicina. No, loco. Claro. Uno se desarrolla en la weá que mayor potencial tiene, weón. Si tú igual sigues necesitando, weón, necesitando ingeniería. Porque sabéis lo que hay. Y te doy un ejemplo súper claro. Bueno, te doy un ejemplo súper claro. Y que es mucho más fácil. Yo voy y lo hago plato. Que es súper importante y que generalmente se pasa por alto. Incluso lo hemos pasado por alto por aquí. Y de hecho, para pa que toda esa weá funcione. Y de hecho, pasó por alto en el país. Pero espérate, pero para que esté lleno de weones, como que dices tú que ganes plata, tiene que haber una cosa que es fundamental. Un profesional en particular. Profesores. Sí, pues loco. Sí, pues. Nómbrame un profesor millonario, weón. Profesor de verdad, pues, weón. No el profesor Campuzano, pues. Profesor Miyagi. ¿Cachai? No era millonario. Y no. ¿Cachai? Los profesores no. No ningún profesor se mete así como para hacerse millonario, así como. Oh, perdón. Porque hay una pasión. Pero, bueno, ahora con la weá de la. ¡Oh, qué horrible esa weá! Que con la beca de vocación de profesor, mucha gente profesor no teniendo la vocación, pues. Weá. No, como que hizo todo lo contrario. Yo. Como ya saqué, puta, saqué tantos puntos, ya va a estudiar gratis, todo aquí. Claro, me da para estudiar gratis. La beca de vocación de profesor generó todo lo contrario. ¿Dónde nació esa beca? De Bueno Piñera, por loco. Claro, es como que es casi la gente que es suspicaz o que los desconfiados, los envidiosos dirían que lo está haciendo para mantener a la gente con menos educación. Yo no diría algo así, por supuesto. Yo no diría que él está ¿cómo tocáis la educación de desarticulando la fuerza educativa? Está desarticulando la fuerza educacional que va a enseñar a la gente que va a trabajar porque genio, si creáis sí, además creáis un organismo que evalúa a los profesores. ¿Cachai? Y los mejores profesores van a quedar en los mejores colegios, y los peores profesores van a quedar en los peores colegios, y los peores colegios son donde va la gente más pobre. Entonces la gente más pobre va a seguir siendo más ignorante. Pero no debe ser por eso. Debe ser para ayudar a fomentar la educación. Bueno, Roberto, weón. Un aplauso para Roberto. Bueno, nada es porque sí, weón. Ya, Rob, segundo, weón. Segundo, weón. Muy buena, weón. Pero si eso es, weón. Si está bien, weón. Es como. Sí, pues tiene. Yo no había pensado la magnitud de esta, weón, pero no había llegado a ese punto. Es como. Eso es. Sí. Porque, bueno, cuando vean algo que digan, oye, qué bueno esto, momento, y agarren el hilo y empiecen a seguirlo. Empiecen a seguir ese ¿qué cable. ¿Qué genera? ¿Dónde está ese cable? ¿Dónde está ese cable? ¿Y sabéis dónde va a llegar el cable? A la iglesia de Sucupira, donde va a estar Federico Valdivieso viendo una cámara. Bueno, ¿viste ese capítulo de Sucupira? El buen tenía una cámara en el confesionario. Para cachar pa saberse todos los cagüines. Para saberse los cagüines, y el buen se metía ahí a ver la weá. El weán turbio, weán. Todo tiene una razón de ser, weón. ¿Sí? Pero era el alcalde, weón. El señor traicionó el secreto de confesión, weón. ¿Cachai? Entonces ahora como lo importante es ganar plata. Sí, weón. Si no ganas plata, ¿quién eres, weón? Ahí Juan Contreras habla sobre lo bacán que es ser profesor, weón. Hay otros profes en nuestro público, weón. Sí, es bacán eso, weón. Grandes amigos míos son profesores, weón. Yo creo que... El loco que yo, yo creo que es la, es la profesión más importante, weón. Ser profesor, weón. Sí, weón. Es súper vital, weón. Educar a lo que viene, weón. El compadre más que vino para acá, bueno, era profe. ¿Qué compadre? ¿El que vino para acá el otro día? Sí, dos profe de inglés. Ah, me lo tuyo. Que pagar igual. Sí, weón. Ya, por loco. Hay que sacarse un carrete. Invitación abierta para ti, amigo de Rof, weón. Para que nos enseñe. Quiero conocer tu historia. Quiero saber qué es motivar a los niños. Si no, si ¿qué no es motivar a los niños? Sí, pues esa weá es súper difícil. Es ser mentor. Tenía cabros chicos. Esa weá yo encuentro muy difícil. ¿Qué weá? Lee ese comentario, weón. No, lo he leído tres veces. Tres veces y todavía no tiene sentido, weón. Sí, loco, está muy mal, weón. Tiene su chip demasiado vacío. No lo puede sacar con nada. Es verdad. Está muy consumido por el sistema, weón. Es complejo. Pero bueno. Sí, weón. Vamos ya a... por otro tema, weón. Así con los toques. ¿Viste que los toks son los momios, weón? Voy a tirarla. Cambiar. Oh, menos mal que esté gato. Ah, ¿qué vamos a poner ahora? El gato. Llevamos 2 horas 40 de programa. Sí. Oh, weón. Nosotros siempre nos vamos a conversar. Va, me equivoqué de transición. Oh, este, que está muy bueno, solo para que lo vean. Oh, justo empezó a mover el gato, weón. Sí. ¿Alguien dijo gato? Oh, weón, justo empezó a mover el gato, weón. Uy, weón, se paró, weón. Porque lo cambié de pestaña. Mira. Es como el mostaza, weón. Sí, weón, igual el mostaza. No, sí, vamos a hablar un poquito nomás y de ahí para la casa, nomás. Si no creo que hagamos el programa entero. Es imposible. Bien, Roberto, bien. Te segundo. Sí, no sé si está, pero se lo vamos a ver. Vamos a contestar un par de preguntas y nos vamos a despedir. A ver. Sí, porque mañana hay que levantarse tempranito. Oye, hay preguntas súper antiguas, weón. Sí, hay preguntas súper antiguas, weón. Es que hay que hacer todo. Oh, con más dónde está la weón. ¿Qué cosa? Creo que ha hecho cuánta gente. No les avisamos que nos mandan las preguntas. Veis, weón, cuando hablamos pura weón, es cuando hay gente ahí, weón. ¿No sabes cuándo hay más gente? Cuando volvemos después de como un mes, weón. Sale, gato, weón. No te quiero. No te quiero. Siempre se da lo mismo. La otra vez que volvimos después de como un mes, 120 personas. Qué weón, loco. No, me da risa tu relación con el gato, güey. Oye, bacán, Claudio, que te sintáis satisfecho por ser profesor, güey. Lo encuentro bacán, güey. No, pero perro, ¿y la plata? Yo estuve pololeando con una niña que era profesora. O la miraba, oh, mucho, güey. Yo la miraba, güey. La miraba, porque... O sea, tú estudias... Ella tenía vocación de profesora, güey. Ella estudió pedagogía porque quería enseñar, pues, güey. Quería cambiar vidas. Oh, güey, yo la miraba demasiado. No, no, conchito, güey, bacano. ¿Y profesora de qué era? ¿Básica? De lenguaje. Ah, bueno. En básica, sí. No, media, güey. Sí, porque los de media son especializados, los básicos son como... Acentuar los ramos. Yo tengo una amiga que es profesora básica. Oh, se cayó internet, brígido. Ah, no, igual. Oh, yo ahora voy a tener un hijo, güey. Mañana el baby chao. Yo debería ir a verla. Debería ir a verla y decirle cuánto le miro, güey. Hazlo, pues, güey. Sí, güey. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Si no lo sé, después no voy a poder. Me voy a arrepentir, güey. Como que esta es la última vez que la voy a ver. ¿Por qué? Porque voy a tener un hijo. Y no soy tan cercano a ella. Ah. Entonces, se cachai, es como que... Entiendo, entiendo. Es distinto. Ande y le te admiro. Claro, como vos, pues tú tenés hijo. Sí, claro. Mira, como ya la ve. Claro, esa amiga que ve una vez al año. Entonces sí. imagínate ahora, weón, cuando tenga el hijo. El evento en Australia, ¿qué evento, weón? Ya. ¿Hay un evento? No sé, dice el evento en Australia. ¿De la lucha? Yo quiero ir a un evento ahora, no, adiós, adiós. Fuera. Hay una fiesta. Ah, sí te dije, weón. Ya te lo dije, weón. Sí, po. De esta eléctrica. Verdad, ya, entonces vamos con... Oye, hay preguntas que tienen eléctrica, 28 mira. Días, weón. Y las vamos a responder 28 días después. Tapado en zombie. Estoy todo resfriado, loco. No, gato culiao, sal de aquí, weón. Qué weón que eres. Cállate, weón. No te quiero. Culiao, si puedo me echaron, pero vengo. Pero vuelvo. Sí, qué weón. Porque así son los gatos. Pero culiao lo odio, weón. ¿Lo odiáis? Sí, pero mira el Teo ahí. Pero odiar. Dije, Teo, sal. Teo se quedó ahí. Pero odiar es una palabra muy fuerte. Me volvió bro. La buena, bueno. Pero no lo odies, weón. ¿Quiere ir para allá, weón? No le pedís, weón. El otro día fue donde me vivo. Le hice un hoyo al gato. Y el gato hizo. Bueno, te lo prometo. Como la wey, como ese ruido que hizo Trump el otro día, lo vi. Caché que Trump estuvo todo el mes defendiendo a este weón del cono. ¿De quién? Cono. A Kavanaugh. Kavanaugh. Es que es un apellido muy gringo. Es muy sí, difícil. Bueno. El Kavanaugh. Ah. Y después hace como 3 días dijo, no, yo no conozco a ese culiado, lo vi una vez, weón. Bueno, estuvo, pasó todo un mes. O más, weón, diciendo, weón, es el mejor weón que conocí en la vida, weón. Me preguntan de vos. Weón, Rob es la mejor persona que conocí en mi vida, weón. Y después, no, lo conozco. Lo he visto una vez, lo vi una vez en un asado. Sí, weón. Trump, weón. Bueno, así es nomás. Pues si lo hice, no me acuerdo, weón. Pero yo creo que no pasó. Todo una talía de Trump, weón. Sí, weón. Todo un Mind General. Y si no me leíste acuerdo, no paso. Lee lo de Claudio. ¿Qué puso Claudio? Léelo, ¿no? Es triste. Léelo. Oh, se nos fue, oh, weón. Oh, oh. Oye, pero más amor para los animales, pues. Oh, sí, loco. No, pero está bien, hay que respetar las opiniones, weón. Es que para mí, es que yo no soy una weá de opiniones. Tú puedes tener opinión respecto a. Oye, weón. A hacer tal o tal cosa. Pero al final, como que la verdad son hechos. ¿Cachai? Tú puedes tener una opinión y decir, oye, weón, ¿qué te parece si pesco 1,000 pesos? Y compro Chocman para todo. Ya. Y después con 1,000 pesos lo invierto en esta weá. Ahí tú tienes una opinión respecto a qué puede pasar con tal otras cosas. Pero como a la realidad del bien común, hay una realidad, ¿no? Pues, weón. No es una opinión del bien común. ¿Cachai? Una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. El tema del bien común es una verdad absoluta, no es una weá que está a debate de opinión. Qué fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se generan como posturas respecto a cuando. En la política. Uh-huh. Quiero implementar tal weá. Ya sé que opino esto, pero al final lo que tú opinas no es por sobre lo que es verdaderamente el bien común, pues bueno. La gente pudo haber opinado en post, por ejemplo, de la ley de pesca, en que la gente decía, no, bueno, que va a dinamizar la economía. Entregarle mar a los industriales porque, bueno, genera mayor, son más óptimos al generar, porque ese fue el discurso, pues bueno, que los privados, los grandes pesqueras, eran más óptimos trabajando el producto que los artesanales. Claro. Por tanto, deberíamos asegurarle una cuota durante mucho tiempo para que mantenga un dinamismo en la economía del mercado de los productos marítimos. Pues siempre ha sido el argumento ese, güey, de que el Estado es malo, güey. ¿Y cómo se asegura? No está metido en el Estado, y son los artesanales. Claro, o sea, los artesanales. La gente chica es como no. Que eso, no la weá que las empresas, o sea, son más... Todo lo que no sea un empresario está mal. Eso, esa, sí, es, bueno, la weá. Esa es la weá, pues. Entonces hay gente que opina respecto a debates. Pero, bueno, la verdad absoluta no es esa, weón. Porque al final es una verdad absoluta que lo único que genera eso es concentración de riqueza. No hay una segunda opinión, weón. Sí, estoy de acuerdo en eso, weón. ¿Cachai? Entonces, como que el bien común son hechos. No es una weá que está, no es su opinión. Exacto. Está lo correcto, está equivocado. Chucha, disculpa, se movió esta weá. Oye, bien, Oscar, me gusta escucharte así. Sí, pues loco. Me gusta escucharte así como cabeza de fusil, güey. Es correcto, güey. Sí, pues loco, es correcto. Sí. Todo está todo conectado. Ah, pero ¿qué es correcto? Puta la weá. Oye, preguntas. Ya preguntas. Espérate, que quiero que vean. ¿Qué la cosita el robo? Que vean el ruido de este viejo, güey. Así. A ver, pon el ruido. Ponle ahí cerca de tu micro. Tenés que echar abajo, weón. Miren. No veo. Ah, el ruido de Trump, ya, dale, quiero verlo. Dale. No veo. Eso como un gato. No sé, weón. Es como. Así como con la lengua de tío. Mi estornudo. Como que se está sacando algo entre medio de los dientes, digo. No, pero nadie hace así. ¿Cómo que no hay la gente que quiere tener un pollo entre medio de las dos paletas? ¿Qué no es ese, weón? Oye, yo conocía a varios amigos míos hacían esa weá. Oh, bueno, que estoy por pico. Sí, ya. De tirar un montón de. Tirar un escupo entre medio de los dos dientes. Así. Así. Pero eso sería muy raro, weón. Esa weá. No, esa weá. Y como que cambia la cara y todo. Esa weá es como. Lindo chico, weón. No. Qué weá. Es que cuando la gente estornuda, yo no puedo mirarla, weón. Porque cuando a mí me miran cuando voy a estornudar. Se me quita el estornudo y es re molesto, weón. No, te cacho. Me cachaba, entonces cuando veo que alguien va a estornudar, como que me alejo, dejo de mirarlo. Tú me decías así, oh, pero ¿por qué me miraste, weón? Me quitaste este momento. Es que es molesto cuando uno quiere estornudar y no estornuda, weón. Sí. Es súper molesto, weón. Entonces pues, prefiero no quitarte el estornudo, weón. Bien, gracias. Por lo menos a mí me pasa eso, cuando la gente me mira en el estornudo. Lávate esa mano. Ya lee. ¿Por qué? Porque eso no. Ahora me tengo que lavar el hombro también, weón. Tenís la mano con fuiste, lepra, no, weón. Muy bueno, weón. Puta la weá, weón. Bueno, cómo caí en tu truco, weón, de segundo básico, weón. ¿Cachai? Bueno, Saba, salieron una película, Saba, de meterte la mano como en el pantalón, en los cachetes, y dejarte la mano sí, ahí un mucho caca, rato. Sí. Ahora con una... No sé si con caca, pero bueno, con, hay gente con una raja, po. Sí, esa va así como... Y después te la mano con una cara así, ah, jaja. Bueno, bueno. No, pero lo hice a propósito, como que dije, oh, Rob, tenés que grabar, bueno, es para que no enferme a tu familia. Así como que no enferme a tu casa. Pico con vos. No, lo dije así como, no, cuando te di la mano. Es para que no desate el outbreak nomás, güey. Sí, pues, y dije, oh, puta, le di la mano, tengo la mano sucia. No, no fue para cagar. ¿Te estás dejando tu bicho por toda la casa, Roberto? Léela, güey. No, o sea, alérgica, alergia. Empecemos a leer. Alergia. Es alergia. ¿Qué opinan sobre la serie de animación chilena que saldrá por Cartoon Network? La raja. Esa es la de Marmota Studio, creo, ¿no? Sí, supongo. No tengo idea de lo que estamos hablando, pero la verdad. Últimamente estaba viendo hartos cortos animados, weón. Hay uno. Uy, si le mandó a Galeta, usted no los ven, weón. ¿Cuál, weón? Batman, weón. Mandaste. ¿Sabes cuánto mandaste? Dos. Uno, weón. ¿Por qué no me cargaron, engancharon? Pues, ¿por qué lo vamos a mandar más, weón? Para que enganchemos, pues, weón. Yo, ¿tú crees que el hecho de que ustedes no enganchen me ha de tener de mandarle videos de YouTube cada 10 minutos, weón? No, de 10 videos que tú mandás, yo veo 3. Yo mando así, vean, culiados, vean. No, ahí no mandáis tanto, weón. Ahora no, pues, porque ahora le pongo me gusta nomás. Pues. Entonces, si quieren saber qué videos estoy viendo, vayan a Twitter, pues, weón. Oye, weón, te va a mandar Sandman, weón. ¿Qué Sandman? De Sandman, weón. ¿El cómics? Chico, Mario. No, Sandman, no Sandman. Ah, el hombre triste. Sandman, sí. Ah. O Sandman. ¿Qué estáis diciendo? A ver, dilo. De Sandman. Sandman. El hombre triste. Sí. Última serie que vieron, Oscar. ¿Qué estoy viendo, loco? No, estoy viendo Brooklyn Nine-Nine. Es el Julián. Está como de moda. Para antes de dormirme. He cachado como que está de moda. ¿Porque va a terminar, parece? No, tengo... No, le van a... La habían... Y la salmó. Netflix la salmó. ¿Qué? Está pasando, weón. Brooklyn 9-9. Brooklyn 9-9. ¿Pero la cachai tú? No. O sea, la cacho de nombre, pero no la he visto. Es de los güeyes de Parks, ¿no? Es buena, weón. Pero creo que como la... Yo estoy viendo la primera temporada. ¿Pero es de los güeyes de Parks, no? No, bueno, de Office. No, aquí sale este weón del. El weón de Saturday Night Live, weón. No los actores. La gente que creó la serie. No tengo idea, weón. No estoy viendo porque me quiero reír un rato, weón. Cuando vi The Office la vi así como. Es de cagado, weón. Mi gato te quiere. No te culió, que se quiere acostar el horario porque es como tarde. Yo la última que. Bueno, hoy día. Todavía no ha terminado la temporada. Voy a Horseman. Estamos viendo la última temporada de la casa. Sí. Muy traté de ver Boya Horseman y como que... Yo vi los primeros capítulos, pero me gustó, pero como que no estoy viéndolo. Es que son muchos, el guión es muy lebrajo, o sea, lee entre líneas. Es muy así, es muy el mensaje está como entre líneas. A mí me gusta, pero ya creo que la fórmula me está aburreando un poco, bueno. Ah, ya, yo creo que... Están tocando la misma tecla durante muchas temporadas. No tienes que hablar. Pero, loco, si... salió la cuarta temporada el año pasado, yo dejé de ver la tercera temporada, bueno. Entonces la dejé descansar 2 años. Caleta, weón. Sí, pues volví a... Me vi la cuarta temporada la semana pasada. Yo he cachado que en Twitter está como la gente muy pega con BoJack Horseman. Porque a la gente le gusta que lo hagan creer que tienen depresión. Yo creo que la misma gente que está... Sí, weón. A la gente le gusta creer que tiene depresión. Hay una weá... Es rarísima esa weá. Está muy de moda esa weá. Está de moda la depresión. Está de moda tener depresión, weón. Está de moda creer que tú eres un weón súper quebrado y weón. Como que eres un vaso roto, ¿cachai? ¿Sabes por qué? Porque justifica tu mediocridad, pues, weón. Gente culiada. Sí, pues es como, algo gallampa, pero es que soy tan frágil. Está bien. Estoy quebrado. Sí, weón. Oye, weón, por ahí puede venir. Por ahí puede venir. Porque yo le echaba la culpa a toda esta weá, al ámbito de... Como a la estructura tan... De los padres de ahora, si lo puedo decir así, de cómo proteger al niño. Así. Yo lo traía por ese lado. Que se habían generado esto. Pero claro, es una weá que va muy relacionada a esta weá de ofenderse por todo. Es una weá de creerse que estáis mal por todo. Sí. Es una weá, eres un copo de nieve. Por eso le dicen snowflakes, po, weón. Te cacho, weón. Sí, creo que son únicos, pero no los pueden ni mirar, porque se deshacen. Voy a Horseman, como que apunta mucho a eso. Le mandé el video a un cliente, weón. ¿Qué video? Oh, qué tonto, weón. No, pero un amigo, un cliente amigo. Pero borra el video, po. No, con ese weón yo he chupado, tal, weón. Ah, ya. Si pudiste suprimir el video. No, ya lo vio, como que lo desperté. Oye, ¿y tú? Estoy pensando, weón, así como serie live action. Cualquier cosa. Lo último que he estado viendo, bueno, hoy día, no, mañana va a cambiar. Yo. Pero eliminar porque Sandman es muy brillante, este weón decía, qué guasto, culiao. Como que es bueno para chupar y toda la weón, pero no para mostrarle Sandman. Sí, weón, eliminar el mensaje para todos, no para mí. Sí, pero ya lo vio, weón. Pero no lo va a poder ver de nuevo. Sí, weón, lo eliminó. Sí, me decía, no, ¿sabes que me equivoqué? Te dije, vos a reunir a ti. Era porno, así. ¿Y te respondió? Esos sí. Típicos videos de la mina gritando, weón. Sí, weón. A ver, puedo decir esos videos, weón. Son tan fome, weón. Yo te mandé, weón. ¿Es de una mina gritando? Uy, estoy... ¿Cuál? No, no, he cachado esos típicos videos que sale como... ¿Que te asustan? No, no, no, qué básico, weón. Ya pasó la talla, weón. Bueno, para mí algunas personas no ha pasado, weón. Oh, hay gente que es como, oye, mira el video que te mandé. Sí, hoy te mandé un video terrible, bueno, es como un ranking. ¿Ha pasado en reuniones? No, que esa weón, cuando pasó la weón del avión, creo que ahí tuvo su apogeo. ¿Qué weón del avión? Cuando un weón en un avión, el weón está, un weón lo grabó. ¿En serio? Weón, en un avión, así, culiado. Ya, como que ahí murió el meme. Ahí murió. Como que por un momento, ¿sabes qué pasó en mi casa cuando dijo la wey del avión? Me acordé de esa wey que te vino a tirar agua, wey, el supertanker. Ah, no. Ya, no sé por qué, wey. No, no como sé. Que se abrió la compuerta y sonó. La wey me venía con palante. Mientras caía agua. Ya, estoy pensando. ¿Y antes de yo? Wey, no sé, wey. Sí, pues yo. Batman, no sé, ya estoy viendo, wey. ¿Series live action? No. Cualquier cosa. Anime, cualquier wey. Estoy viendo la wey de Sheldon, wey. Eso es lo que estoy viendo. Ya, ¿cómo se llama? Sí, una serie de videos. Son 8 partes. Oh, bueno, empecé a ver Maniac. ¿Cómo se llama? Se llama The Mind of Jake Paul, de Shane Dawson. Bueno, empecé a ver Maniac. Ah, de Netflix. Bueno, bonita. Bonita serie. No voy a decir que es como, bueno, una obra maestra, ¿no? Bonita. ¿Qué te parece el meme de pero bueno, espero que tú. De Key Peel, ¿cómo se llama? Son los negros. O el del presidente que le da la mano a los hueones. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué te parece ese meme? Me parece buen meme. ¿Te parece un buen meme? Oh, qué hueá, loco. Balazo, perro. No, no, no sé, balazo. Es el gato, weón. No, buen es meme. Un buen meme. Es un buen meme. ¿A ti tú lo encontré que es un buen meme? Encuentro que está como. Está bien. O sea. Hoy día salió una hueá de la radio activa con esa hueá. Lo encontré bien ingenioso. Se tomaron del momento y toda la hueá. Ah, está bien, entonces. La radioactiva, el weón era la radioactiva y los weones que iba saludando eran radio, ¿cachai? Ya, buena. Y como que le hacía, no, así como la rock and pop, como estoy bien, tío. Y a la Candela le hace, no, no, no, no. Bien, pues, weón. Oye, el otro día vi uno del Resident Evil y me decepcionó un poco. ¿Viste el del Resident? ¿Pasó por tu timeline? Porque uno de los espacios así como de, bueno, perro, puso el Resident Evil 5, weón. La que ayer, pues, weón. Y no puso el Code Verónica, weón. El Code Verónica se lo puso un blanco. ¿Cómo es la weá? No. Recién el 5 fue el que empezó a hacer la cagada. Ese culiao tiene que borrar la weá. Oh, ¿vieron el meme del ciervo? No. No, vieron. ¿Cuál del ciervo? No, no. Ya, no, por lo que la otra pregunta. Sí, por mientras. ¿Son de los que se visten de verano si hace calor o son de los que no se sacan la parca hasta después del 21 de septiembre? Conozco gente que es incapaz de meterse a una piscina antes de enero. No, yo verano. Oh, porque... igual, yo conozco gente que es verano y siguen con chaqueta, güey. No, yo ni cagando. Yo, no, calor, yo, bolenita, yo subo que... al toque, güey. Yo me puse la bolera para bajar ahora, yo andaba a pelear con polera, güey. De hecho, yo me puse de chores para. O sea, yo me puse pantalones para venir y andaba con chores. Sí, güey. Dije, voy a llegar tarde a mi casa, calcito, me pongo pantalón, güey. Pues, sí, al pero, toque. Chor y camisa. Si ustedes, por ejemplo. Voy a ver así. Si es, no sé, ponte tú, 10 de enero y hacen 8 grados o 10 grados. Me abrigo, no, pero momento, no he terminado mi pregunta. Ya. Por Roberto, 12 grados y es 10 de agosto y hacen 10 grados. ¿Cuándo sienten más frío? Cuando hacen 8 grados, pues, bueno, más frío. Yo siento que hay gente, y me incluyo, de que siente menos frío en verano. Aunque haga la misma temperatura que en invierno. Porque no, es verano. Yo creo que gente sale menos abrigada porque dice no, que después sale el sol. No, no, en la noche. No, que si hace frío y no tiene frío. No, no, es que una. Es porque, bueno, si el frío igual es una weá. Es que una weá, por ejemplo, weá. Cuando hace calor durante todo el día, el pavimento está caliente, weón. Todo te, como la temperatura más elevada. Entonces, si después viene el frío, es distinto a que todo el día hizo frío. Sí, eso igual es cierto. Puede como ser una hueá de, claro, del reflejo del cemento. El asfalto igual, claro, la temperatura hace que te cocine un poco. Pues, bueno. Claro, como el vivimos... El asfalto culiado brígido, pues, vos tocas el asfalto a pata pelada, te quemás. En el centro, loco, es terrible, weón. Bueno. Tú caminás por el centro cuando... En esas olas de calor y te es asfixiante, la hueá. No, bueno. Cuando hay la playa, la arena culiada está brígida, así... Oh. Es mortal, sí, pues, bueno. Arena culiada a la onda. Es mortal. Me cagaste de salida de arena culiada. Yo creo que tú eres de los que se visten cuando hace calor, ¿no? ¿Se visten de verano? Hace calor al tiro polera, ¿no? Sí. Mira, me bien. ¿Son los que hiciste verano si hace calor? Sí. a responder sí nomás. Sí, vos dale, loco. Y voy a poner un GIF, weón. ¿Qué GIF sería acorde? No sé, loco. Summer. A ver, voy a escribir Summer. Gato Surfer debería salir. Este, weón. Ah, weón. Este, su esponja ahí pasando calor. Uy, no, este es el capítulo, weón. Oye, ¿qué creen que será de usted en el 2050? ¿Qué va a tener en el 2050, weón? Eso es en... 60 años, voy a estar haciendo caca solo, weón. Ah, no, 60 no, todavía no. Todavía es finter, control de finter, es pelado. Sí. ¿Qué va a tener en 50 años? En 2050. ¿En el 2050? Sí, yo voy a tener 60 años, weón. 30 y... ¿32 años? 32 años. Yo, voy a tener... 32, 64. 67. No, ah, weón. Si acá faltan 32 años, tenéis 34... Tengo 35, más 32 son 67. Oh. Como conversación de curado, no, culiado, si vos tenés 34. ¿Qué voy a hacer en 2050? Ojalá sea, ojalá sea senador vitalicio. O sea, voy a estar, eso me gustaría. Voy a estar, probablemente no, pero debería estar jubilado. Claro. Probablemente no. ¿Cómo van las cosas? Sí, no. ¿Cómo van las cosas? No, amigo. ¿Cómo van las cosas? Me van a faltar como 10 años. 8 años para sí. jubilarme. No, yo tengo esperanza en que voy a estar como piola ya a los 50. ¿En qué sentido piola? Define piola. ¿Muerto? No, voy a estar como tranquilo, económicamente, weón. Voy a estar así bien. Yo espero ser senador vitalicio, weón. Oh, me gustaría. A mí me gusta dedicarme a la política, weón. Pero hay demasiada información en internet que me caga. ¿Tienes que cambiarte oficialmente el nombre? A, así como Oscar Espinosa Chadwick. No, izquierda. Tenís que dar vuelta tu apellido. No, pues que tú eres el Chadwick Pinoza. Que viene a unirlos a todos. Pues, Alfredo o Paso Espinosa. Sí, po. Candidato. Sí, po. Ya, mira. Este es el meme del ciervo, po. ¿Quién es Alfredo Espinosa? No sé, no, no hay nada de él antes de 2030. Oh, misterios como Gustavo Fring. Oh, Gustavo Fring, weón. Que era chileno, weón. Gustavo Fring actuó muy bien en Better Call Saul. Mira, weón. O sea, el personaje se cerró muy bien, weón. Pero bueno, estamos conversando. Pero mira la weá. Ya, bonito. Oh, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No, bueno. Sí, bueno. Qué grande, bueno. Yo le doy 5 de 10. Sí, 7, 7 de 10. No, yo 5. 7 de 10 estuvo bueno. No, por su nivel de viralización tiene mucho más. Para mí, mi nivel de. No, yo estoy diciendo que acá me gusta. Para mí, el mejor meme que he visto es el de Pepa, bueno. Bailando calle 13, bueno. A ti te gustan como más latinos. A mí me gustan hueones, bien hueones, bien hueones los memes. Mientras más hueón el meme, más me gusta. Mientras menos creativo, mejor. No, hueón, esa voz es muy creativa, loco. Bueno, no me hiciste la canción culia en Peppa Pig, hueón, qué chucha. Pero es que el meme de Peppa está terrible manoseado, hueón. Te han metido sí. todas las canciones, hueón. Pero da lo mismo, hueón, pero eso fue el primero, hueón. No fue el... Mentira, hueón. No, ah, bueno, para mí fue el primero. Por eso te digo, pues el Peppa, la hueá de que... Oye, ¿qué hacen este tema? Y pone pero, ¿y con qué tema bailo? A mí me gusta. Con cualquier weá. Hay uno de. Mis favoritos. Hay uno de Rammstein. Bueno, bueno. Buen meme, weón. El medio meme, ya. Este es mi nuevo favorito. Este es uno de mis memes favoritos, weón. Ahora lo voy a mostrar ahí en la cámara, weón. Ayuda. Que para los que nos escuchan solamente sale como un camarón. Primer cuadro sale un camarón y dice: me voy a dormir. Y en el segundo cuadro sale un río y se lleva el camarón y dice, ayuda. Ayuda. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Es muy creativo, weón. Sí, este, bueno. Este weón. A mí me gusta mucho este weón. A mí el que no me gustó nunca fue la weá del bongo. El gato del bongo. Morfons. ¿Cuál? ¿Cuál? El del bongo, el gatito culiado. Que estuvo muy de moda la semana pasada. Ah. Ah, como que yo vi uno y fue como, ah, oh, bueno. Es como, entonces, el que fue bueno como por, Mario, como por dos días, el de la polilla. Pues fue como dos días. Oh, la polilla fue origen, weón. Dos días, así. Headlamps. Sí, weón. Fue muy intenso la polilla, weón. Y después, chao. Ya, uh-huh. Siguiente pregunta. Oye, Red Dead Redemption. ¿Se van a comprar el Red Dead Redemption? Ah, no, no tenés Play 4. No, weón. ¿Volverá entre meses? ¿Tú? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quién sabe? Hoy podríamos tener una sección entre veces, pues, weón. Y comemos una hueá los tres, por loco. Es que, claro, pero tendría que respetar el formato. Y la gente espera que le... Pero tenéis que mutar el pero formato. Peor, sí, pues la hueá evoluciona, por Roberto, weón. No te quedes pasado, weón. Que la gente no va a querer eso. Porque no va a querer una hueá de tres horas donde hay al medio la gente, loco. Ver la hueá que se hace aquí nomás, por loco. ¿Queréis comer, queréis ver gente comer hueá? ¡Velo así, mierda! Me suena a alguien. Exijo saber qué opina Roberto y el resto del panel de la resurrección de Joey Ryan. Joey Ryan es un luchador. Por favor, bien. Si no lo han visto, reaccionen a ese momento. Cacho la lucha, loco. ¿Y qué te parece a ti? ¿Tú qué cachai quién es? ¿Dijo resurrección de Joey Ryan? Sí. Creo que, no sé de qué estamos hablando, parece que no. Parece que estoy perdido, güey. ¿No sabes quién es Joey Ryan? Me suena a... Oh, no me acordaba de esto, loco. Ah, es que estuvo en NXT. Cachai. No, bacán. Es un buen personaje. ¿Sí? Sí. Este es un buen loco en esto, güey. No sé por qué lo tengo. No, pero qué onda. Un buen siendo corneado por un... No, güey, no está siendo corneado. El buen ya fue corneado. Mira la pierna. Oh, fuck. Conchito, madre. El buen, toda la pierna para allá, así. ¿Te parece bien, entonces, su resurrección? Me parece bien. Un buen talento. Me parece un buen talento. ¿Qué otro meme? ¿Qué otro buen meme tengo? La wea buscando meme. Oye, güey, Gila está embarazada, güey. ¿Quién? De H3H3. ¿Sí? Ah. Sí, güey. Oh, eso es todo lo que tengo que... Eso es toda mi reacción. Oh. Estaba muy joven. ¿Vieron el libro de los 20 años de Dragon Ball en Chile? No. 20 años de Dragon Ball en Chile, weón. ¿Es un libro? Sí, loco. Oye, pero no los contestemos todos. Contestamos así con los más pielos. Porque una vez hicimos este ejercicio de contestarles todo esto. Pero, weón, son preguntas de 28 días, hay que responderlas. No, pues, si no es buena, no va, loco. Hay que responderlas si la gente las escribe, pues. Pues un menos nos juntamos, loco, esto. Más o menos, pues, weón. Brígido, weón. ¿Vos la semana pasada viniste, weón? No. No, la semana pasada no hicimos programa. Mira, brígido, brígido, brígido. Calidad, weón. Dice que han pasado como 2 semanas, weón. No cachaba que había un libro sobre los 20 años de Dragon Ball en Chile. Es importante Dragon Ball en la idiosincrasia chilena, weón. Un día vi un weón en el metro leyendo el manga de Dragon Ball Super en el teléfono. Bien, el. Bien. Pero hay un demográfico de Dragon Ball. Lo hablé con ustedes o no. La weá de que hay como. Imagínate diagramas de Venn de gente que ve Dragon Ball que comparte otros intereses. Para mí es como. Al medio, donde se juntan todos los círculos, está un círculo que es Dragon Ball. Un círculo que es como el FIFA. Ya. Y un círculo que es como ver fútbol. Ver fútbol, jugar FIFA. Y ver Dragon Ball. Pero uno juega ¿Y al FIFA, medio que hay? Yo no veo Dragon Ball. Dragon Ball Super, ahora, actual. Y al medio está ese one. Ah, el one que ve Dragon Ball Super, el one que juega FIFA le gusta el fútbol. Sí. Ah, pero yo vi Dragon Ball Super. ¿Pero lo disfrutaste? Te vacilaba así, así como, pero es que te gusta el anime, po. Yo no sé si me había pero si fuera por mi gusto por el anime, no hubiera visto Dragon Ball Super. Unos amigos fueron a ver la wea a un local. Oh, brijo, el final. Pero esa wea es cualquier cosa, po. Eso es gente que después fueron a la pichanga, po. Yo contraté Crunchyroll para ver la wea, po, weón. Habla de tu adicción al anime, po. Pero si yo veía esa pura wea, si todas las demás weas me la bajo. ¿Por qué hiciste eso? Porque sentí un compromiso con Dragon Ball, po. Lo empezaste a ver, po. Eran muchos capítulos. ¿Ah? Que no, si lo contraté cuando empezó a salir la weá, pues. Ah, pero fue como una apuesta. Porque tenía compromiso por la weá de serie, porque la vi toda mi infancia. Porque era la continuación de Z y toda la weá. Y me pareció correcto que yo como fan le retribuyera de alguna manera a los creadores pagando una suscripción culiada, pues. Bien, no, bien, weón. El sentido de no es solo por el par de placer. Es un sentido de compromiso con el que te está brindando. Es que creo que a los artistas hay que retribuirles de alguna manera, pues, weón. ¿Cachai? O sea, weón, la mitad de las weas que todos consumimos, las consumimos todas piratas, pues, weón. Sí, weón. Hay que atribuirle de alguna manera a los artistas, pues, weón. Si los weones tienen que pagar la luz también, pues. Sí, que hacen yo el otro día, pero no es como con el. ¿Sabes? Por no pensar que los artistas tienen que pagar la luz, el arte en Chile vale callampa, weón. Sí, weón. Hay que empezar a pensar que esos weones también tienen que vivir, weón. Weón, si hay una wea que yo hice. En vez de quejarse de que todas las weas son malas. Había un ilustrador, puta, no me acuerdo. Qué vergüenza, weón. Era Mauro algo. Y luego hacía ilustraciones, pues, weón. Pero bueno, eran dibujos, parece, weón, puta, ya no me acuerdo, porque hace mucho tiempo. Y yo le compré un original, loco, weón. Me gustó el loco. Y lo pude haber bajado de su Facebook, imprimirlo, porque yo ya tenía la imprenta. Chepo. Lo pude haber bajado. Dije, quiero tener el original, pero no fue por una weá de conciencia. La cagó, ¿por qué al que piratea no se le cuestiona, weón? ¿Por qué al que paga se le cuestiona, weón? ¿Por qué chucha se cuestiona el que no piratea, verdad, por loco? Qué idiosincrático nomás, pues, weón. Si a mí, vos mismo, güey. Bueno, estas veces me voy a ir porque yo pagaba Netflix. El mismo Elías. Pero si yo también lo hago, pues, weón. Yo no. No, tú no. Él. Pero si yo también tengo mi cuenta. Pues, ahora, pues. Pero antes, hablando siempre, de tres años atrás. La he tenido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo me bajo las cosas de Netflix y las veo pirata. Yo creo que. ¿Con qué sentido, weón? Yo creo que. Es un tema largo. Yo creo que, weón. Spotify y Netflix son como maneras súper fáciles de retribuir a un artista, weón. Porque está concentrado. Y tú sabes que a ese artista se le está pagando. De alguna otra forma. Discutible. Poco o. Discutible. Es que, pero al final es el avance del modelo capitalista. Es parte de la industria. Sí, ¿no? Obvio que sí. ¿Cachai? Que, porque bueno, yo lo creo ni cagando, por ejemplo, que en Spotify la gente que tiene su música en Spotify gane plata. O sea, gane plata, pero. Esto. O sea, depende del artista. Se le paga la licencia, claro. Se le paga depende, la licencia. Claro, le pagan por reproducción. Imagínate. Oh. Pero me imagino que te deben pagar cuando alcanzáis cierta cantidad de reproducciones. No, o sea. Cuando si tenéis dos reproducciones, no te deben pagar más. Esto, por ejemplo, que Spotify okay. Debería costar 10 lucas. Y pagarle más plata a los creadores. Habría menos usuarios. Sí, ¿cuánto, bueno. ¿Cuánto cuesta Spotify? ¿Alcanzó el 6 lucas? ¿Terminó? Bueno, 5 lucas. Y hay, no sé, 1,000,000 de usuarios. Si le subía 10 lucas, van a haber 500,000 usuarios. Claro. Es que el cuán elástico es, pues, bueno. Yo digo, Netflix, por ejemplo, lo suben y la gente no deja de tener Netflix. Pero lo suben tres gambas, pues, bueno. No, güey. Bueno, oye, ahora va a subir con la ley culiado, ¿no? ¿Cuánto sube? No sé. Bueno, el impuesto al 10%. Estoy seguro que esa weá de crear el impuesto cual de afuera es para que estos weones se creen las matrices que tienen acá en Chile, las creen como empresa extranjera y bajen el pago de impuestos. Por supuesto, pues. Por supuesto, ha sido un chanchullo. Y por otro lado, vaya a estar aumentando la base tributaria del weón a pie, po, que es lo que soporta este país fiscalmente. Bueno, para decir, no, Falabella ahora es una empresa internacional. Yo no pago impuestos acá. La familia no paga impuestos acá porque una empresa internacional paga el 10. Claro. ¿Sí? Pero sí lo que están tratando de hacer con la weá de Amazon, pues, weón. Si Amazon ya movió las leyes aquí, pues, weón. La weá de la contratación de tu juvenil. La weá del estatuto juvenil. Sí, pues, esa weá. Sí, por ejemplo, Amazon, ¿qué hizo Amazon en Estados Unidos el otro día? Que todos están aplaudiendo. Están de pie aplaudiendo. Subieron los sueldos y bajaron los bonos. No, weón. Pero subió el sueldo mínimo al doble. Pero gritaron todos los bonos de producción de toda esa weá. Irrelevante. ¿Sabes lo que pasa? No, no es relevante, pues, porque al final quedaron igual, pues, weón. No, sí, es irrelevante. ¿Sabes por qué? Porque a nivel de industria. Cualquier empresa no puede subir los sueldos mínimos al doble. Pues tienen los bonos, pues, bueno. Si al final los bonos ganan lo mismo. Es el mensaje para afuera. Por supuesto, güey. Si entonces, bueno, se quieren blanquear por toda esta weá que está saliendo. No, pero espérate, mira, déjame elaborar. Cuando Amazon sube los sueldos mínimos al doble de sus trabajadores, ¿qué hace? Hace que el resto de la industria que trabaja en el retail y toda esa cuestión, digital de lo que sea, se sienta la presión de que tiene que subir los sueldos al doble. O cercano. Pero déjame elaborar, déjame terminar. Las empresas, el negocio de Amazon es el mismo negocio de Walmart. ¿Cachai? Erosionar los negocios chicos. Ninguna empresa chica, por ejemplo, que venda tecnología igual que Amazon, puede sustentar subir su sueldo al doble cuando es una pyme. Tú lo sabes bien. Ni cagando. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Cagan. ¿Y qué pasa con Amazon? Sigue creciendo. Güey. Esto va a largo plazo, güey. Da lo mismo los bonos, güey. Es para pagar la industria, un pico. No, güey. Si al final la gente termina ganando lo mismo. Y importa un pico, porque la gente no importa en este modelo. Oye, la weá de Amazon fue una weá para blanquearse, para decir, miren, loco, si le subimos el sueldo a todo. Porque era una weá que, oye, el dueño de Amazon, güey, es el weá más rico del mundo y le paga sueldos de hambre a sus trabajadores. ¿Güey, qué hizo? No, loco, todo le sube el sueldo el doble. Pero, oye, los bonos los vamos a sacar para poder pagar el sueldo mínimo. Al final es que ni weá, güey. Sí, pues. Pero, sí, pero una guay, además, pero le va la imagen. Sí, pues por eso, pero en el a nivel de modelo capitalista, esa weá, lo que afecta al trabajador, vale gallampa, weón. Sí, bueno, lo hicieron para ahora, para la temporada de fiesta, atraer a más gente a trabajar a Amazon en vez de ir a trabajarse a Walmart. ¿Y eso qué hace? Erosiona la competencia. las competencias, pues, weón. Sí, y se dan a la chucha, pues. Eso es lo que están haciendo. No, o sea, la competencia a largo plazo. Al final, todas las políticas que una empresa del tamaño de Amazon. Todas las políticas que implementan son para acabar a la competencia. Aunque la competencia sea otro monopolio, ¿cachai? Da lo mismo. Al pequeño empresario, al buen de barrio y al gigante. Es una weá que la gente no entiende que porque ve la conveniencia de comprar un aparato. Pero tú siempre que le estés dando tu peso a un weón, a una gran corporación y todo lo cual, lo único que estás haciendo es aportar a la acumulación de riqueza, weón, y aumentar la desigualdad, weón. Porque este weón gigante que domina después paga sueldos de hambre, pues, weón. Modelo capitalista. Sí, pues, bueno, sí, es el final. El final es que un weón es el más brillo de todo. Jeff Bezos. Que como que se le cae en un ojo a Jeff. Pero culé, hay que matarlo, weón. Bueno. Mira, quedó justo como con la lengüita fuera pasando de hoja. Bien, weón. Bueno. ¿Se tiene pulgar? Qué miedo. Sí, no, mira. ¿Quién lo está leyendo? Es rara la animación. Minecraft. Ah, no. Pero hace como. Es rara, es rara la animación. Oh, ya, ¿de qué forma les daría miedo morir? Comillas, tengo Netflix, pero bajo las cosas piratas. ¿Aplicarme a Cyberpunk 2077? ¿De qué forma les da miedo morir? ¿Les da miedo morir? Quemado. Quemado, ahogado, devorado por un tiburón. Qué dolor, weón. Debe ser terrible, que porque igual. Te muere el toque. Te desangra ahí en el agua, al toque, weón. Te muere del culo con una pierna, fuera pierna, la arteria culiada. Te empezás a ahogar, o sea, igual. Ojalá que sea un tiburón grande, weón. Ah, claro, te decían así un chiquitito. Así, oh, te comí un pedazo pulo nomás. Te fue suficiente para desangrar. Te muere de mascar, muerse comido así de a poco. Es terrible, yo no encuentro. Te pongo una piraña así. Yo antes pensaba esa hueá, como ejemplo, lo bueno es que, ¿cachai? Que cuando de repente piden, el cazador fue devorado por tigre, weón. Oh. Ese culiao, es que murió el toque, si los tigres atacan el cuello, weón. Y te asfixian, weón. Es bacán como los tigres saben cómo es el cuello de un humano. Sí, weón. ¿Cómo lo saben? Bacán por instinto. Instinto. Instinto. Los buenos saben que tienen, que con todo el animal, los buenos saben que tienen que atacar al cuello. Así cazan. ¿Por qué? Porque mi papá cazaba así. ¿Y por qué? Que él cazaba así. ¿Por qué él caza así? Porque el anterior caza así. Bueno, guay, ¿tú cachai como en la guay que hiciste todos los leones cuando dice, los murieron cazadores furtivos y los encontraron, se descubrió que los comieron, matan a los leones y los abren? ¿En serio, güey? Yo lo ha pasado en África. Encontrar los huesos, güey. Los leones no dejan nada, güey. Yo quiero saber que los cocodrilos hacían esa, güey. ¿También? Porque eres como que... ¿con qué era, güey? Con la serpiente. Ah. Porque como que existía, lo que gente creía que existía la posibilidad de quedar vivo. Dentro de la ignorancia. Es como, bueno, ábrelo, va a estar bien. Que claro, me decía una serpiente como que traga nomás, pues. Claro, y su vuelta a tenerla asfixiado, por loco. Y envenenado, weón. Sí. No, pero el veneno es parálisis, no te mata, weón. O sea, hay serpientes que sí, pero la buena es que te tragan entero. Parece que te dejan quieto, ¿no? Te paraliza, pues. No, sí, y ejemplo, te están tragando a poco. Así, las anacondas, por ejemplo, a pura presión, pues sí, te aprietan. Te revientan los huesos. Chito, bichos culiados inteligentes. Sí, así, te va a comer, rico. Ah, el diseño de esos bichos, me parece. Fíjate, la lata me la va a comer así. Qué desesperación de sentirse, güey, cuando la te está apretando y vos sabés que cagaste. Oh, ya, pues está aquí. Que me han dicho, no te puedes mover. Sí, como estamos perros. Así esto es. Y así termina la vida, pues, güey. Ya, next. ¿O no hay más preguntas? Bueno, y así terminó la vida del caballero que lo apuñalaron al lado de las cajas, güey. Ese culé dijo, ya hasta aquí. Así termina. Bueno, y según, así como lo que estaba escrito ahí, eran hermanos, pero esa weá no sé. No, esa weá, bueno, como que. El video es lo real. Lo que venga en la nota, puede ser cualquier weá. Posición sexual favorita. Oh, reverse cowboy. reverse cowboy. Qué chistoso escucharlo así, weón. Es que los gringos le ponen nombre a todo, weón. Sí, weón. Bueno. Sí, weón. Sí, bueno. Sí, pues, sí, bueno. Mira, da vuelta, weón. Bien. Sí. ¿Les facilita el trabajo a las trabajadoras sexuales, weón? Sí, quiero esto. Claro, es como para el menú, weón. Porque aquí es como... ¿cómo te explico? ¿Te mando un dibujo? Tengo una foto. Pero no, me gusta así como cuando te das vuelta, cuando estás así. No, pero las piernas así. No, no así. Así. ¿Cachai? Es complicado. No, ¿cuál es el nombre? Reyes Carmen. Ah, ya, sí. Reyes Carmen. Fácil, un CJ, un BJ. Todo el rato. Claro. ¿Cacha? Hay una weá que se llama... El vuelo del cóndor. Una weá que se llama el delfín enojado. ¿El cuál? El delfín enojado. No. O sea, que le metí un dedo en el hoyo, ¿no? No. El trombón oxidado. ¿Ah? El trombón oxidado. No, no cacho ni esa weá. No cacho el nombre así. Mira, imagínate un trombón. ¿Ya? Toca un trombón. Es la mímica. ¿Cuál es el trombón? Es como una trompeta, pero que tiene una weá que se hace así. Ese queda así, weón. Ya, dale. No, va a ser la mímica, dale. Cuéntame. Ya, pero hazlo. No, no, pues. Ya, imagínatelo. ¿Ya? Ya. Entonces yo la acabo de hacer, weón. No, bro, fuiste piola. Yo estoy. Me se está solicitando hacerlo. Ya, es de una mujer a un hombre. Puede ser. O de un hombre a otro hombre. El receptor es hombre. Ya. Son por oxidado. ¿Cómo te puedes? ¿Por qué oxidado? Puede ser. ¿Y luego así? No, pues. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el óxido cuando toca algo oxidado? ¿Qué pasa con el óxido? Puta, Roberto, explícalo todo. No, ¿para qué? Pues, ¿Qué pasa con el óxido? Cuando toca algo oxidado, ¿qué pasa? ¿Se puede romper? No, pues, ¿qué pasa con tus manos? No sé. Oh, ¿así? No, al revés. ¿Qué? Porque es trombón, porque estáis tocando el trombón. No, está bien, pero así como te chupan el pico y te meten un dedo en el hoyo. Al revés. Te chupan el hoyo y te... ¡Oh! Trombón oxidado. Bien, Roberto, weón. No es mi favorita, solo le estoy contando. Bien, Roberto, la voy a escribir. Pero viste que es mejor que tú mismo te des cuenta, así como, oh, weón, lo entendí. Sí, weón, me pasó una vez con un amigo, un amigo estaba en un bar y nos dijo, entró un monoxidado y la weón, ¿qué es esa weá? Imagínenselo. Y fue como, weón, así como un ejercicio mental de cuatro weones pensando en qué lo que era la weón. Hay que aplicar cera, así, boludo. Tienes que aplicar cera. Oye, qué asco la weá, Roberto. Es horrible. Voy a quebrar de toda la vida, loco. Yo voy a buscarme una pareja que, oye, cachó el trombo oxidado. Ya. Hay que ver de toda la vida, güey. De todo. ¿Pero qué pasa si te dices? ¿Adquirí este conocimiento en este minuto? Necesito llevarlo a la práctica. ¿Necesitáis llevarlo a la práctica? Sí, tengo que sacarme la duda. No hay que llevar todo el conocimiento a la práctica. Terminemos esta weá, loco, son las 2 de la mañana. Ya, pues me parece. Sí, ya llevamos 3 horas y 20, güey. Ya. ¿Quién? La última pregunta. Y de ahí despedimos. ¿Qué opinan de la serie Castlevania y su segunda temporada? No la vi. No, esta porque esta, no, tiene, bueno. Esta tiene sentido con, no, con la pregunta anterior, pues si no la leemos ahora no va a tener sentido. Joey Ryan. Sí, buena onda. Buena onda que haya vuelto. Bacán. ¿Quién es? Un luchador, weón. ¿Este? Sí. Second Coming. Res Election Day. El weón tiene un especial que pega con el pico. Va a crear un video de 5 minutos, weón. Okay. Porque había un loco que pegaba con el poto. Oye, eso. El ataque de Rikishi que pegaba con el poto. Es un sentón, existe. ¿No? Pero. Es una guata poderosa como. Es un movimiento que lo usa mucho en la lucha femenina. Sí, le hace mucho sentón. Mira, weón. Mira esa weá. ¿Qué weá que son? Una fila de 6 hombres o vestidos de pene. De 8 hombres disfrazados de pene. The conclave of Coxman can only mean one thing. He has risen from the sure death that out of pitch and put him in. My God, it's a genuine resurrection. Joey Ryan, the living cryopism, he's come again. Pero no es eso, es algo así. Como un gigolo. Pero de noche. Claro, porque observa su look. Porque Joey Ryan pensó que era muerto o algo así. ¿En serio? But not no, in the great era el regreso de Joe Ryan. Pensé que era bueno. The Second Coming. Resurrection Day. Oye, ahí le hizo algo. Quiero que le hizo, quiero que le hizo. Joey Ryan, fresh out of the grave, never looked better. Se lo va a pasar a los picos. No, ya, Joey, rolling a prone page, into the waiting room. Ese buen de hombre pico porque ni siquiera tuvieron la chistosa su weón que está con chingados. Están llevando un montón. La sutileza de ponerle una máscara a los tipos. Lo ponen la cara así, al aire. Era pico 3. Está disfrazado de estatua. It's an abstinence-only program. Come on, wow. I do have a son named Zachary, who I hope is not catching this part. It is his bedtime. Right. And one on the way. That means at least twice, right? I love Joey Ryan. He's a talent. Así sale como muerto. Anda, así, eso. Dale para adelante. Con la flechita. Ah, mira la wea. No estaba muerto. Está muerto. Ay, ahí volvió, claro, me volvió buena, güey. Es tan ridículo como es esta WWE. Oye, y esto de All-In es de otra... Fue un evento en particular que lo... Puro independiente de puras weas distintas. Pero es WWE. Pero Joe Ryan, ¿dónde? No sé. Oh my god. All right, creo. I was a licensed sex educator at New York University for over 2 years. I'm having flashbacks. ¿Por qué no tuvimos más canales? Sí, escuchando. ¿Qué cosa? Se está escuchando el video. Ah, sí, porque no lo he parado. Ahí. Oye, no puedo, bueno. Ya cabrón. Wrestling Penis. Vamos. Qué wea. Ya. Nos vemos, cabrón. ¿Qué te? Chao. El Tocpo, weón. Ya. Bacán. Grande Claudio, weón. Buena, po. Gracias, ¿estamos? Gracias. ¿Por qué hasta tan tarde? Sí, estamos. Ya, muchachos. Oh, como que ponen, que puso el hombre, no caché, weón. No, no, no, eso como un desglose de lo que habíamos hablado. Ah, bien, pues, weón. Lo mejor programa, weón. Ya, muchachos, empezamos a despedirnos. Les agradecemos y los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. En Facebook somos Ovejas Mecánicas Todos Juntos. El grupo es el Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. En Twitter somos Ovejas Mecánicas también. Después las otras redes sociales ya como que no la estamos pescando mucho, pero chao, de repente algo aparece ahí, ovejas.mecánicas en Instagram. Yo no tengo Instagram ahora. Perdí mi Instagram. Escríbele a Instagram por Twitter, weón. Te van a pescar. Estoy en el limbo. Escríbele a Instagram. Te van a pescar, weón. Sí, te van a pescar. ¿Cuándo va a ver Mina Rica ahora? Podría hacerte otra cuenta. Lo puedo, weón. Aparece como mi correo tomado. Si el Ross fue testigo de discord.m/baño mecánico es el Discord donde pueden hablar de anime, tal voltamos esta parada de yoyos. ¿Anda va a velar? Pero ¿por qué no te voy a poder hacer otra cuenta? No puedo, weón. Mira, aparece mi correo. Tendría que crear otro correo. Pero si tenéis otro correo. No, qué lata, weón. No voy a llegar a ese punto si no está Tano en la wea, pico. En iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast somos Ovejas Mecánicas. Estamos un poco atrasados con los audios, pero ya se vienen, así que tranquilidad. Oscar Pinoza 2. Pero nos estamos poniendo al día con los capítulos en YouTube. El último capítulo nos está costando soltarlo porque se nos ocurrió ese día poner anime, ¿no? Hip Hop en el opening. Ah. Y fue caleta rato, entonces estoy como eliminando las canciones y termino de eliminar y me sale de nuevo que tiene problemas de copyright, la elimino de nuevo y las vuelvo. ¿En serio, loco? Sí, porque yo lo soltaría, pero el problema es que está bloqueado a nivel mundial. Sé que cachero, no se puede ver el video. Deberíamos tener música de fondo durante el programa, pero esa música sí royalty free. ¿Como para que la escuchemos nosotros? No, para que esté de fondo. Tenía música de fondo y la eliminamos porque la gente se desconcentra con la música. Que antes necesitas concentrarte, güey. Una weá que suene de fondo, pero muy piola, así como en un programa de radio, güey. Lo tuvimos más de un año y se sacó. No, la gente está equivocada. Llamo un plebiscito, güey. Un plebiscito, señor. El director soy yo, así que denegada la solicitud. 5 de octubre. Denegada la solicitud. Ya, muchachos. Este ha sido el episodio número 132. 132. No. Me falta algo importante. No sé, loco. Twitters personales, tú no tenías, así que da lo mismo. Yo sí tengo, ahora de nuevo. A Twitter tenés. Twitter tiene Instagram. Ya. Instagram no. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu Twitter? Échale mayo. Amigo. Campo AT. Ahí apareciendo en pantalla. Campo AT, Instagram y Twitter. Sí. Como la gente normal tiene ambas. Claro. Como que la gente que no pierde sus claves. ¿Cómo pasó? Nunca nos contaste cómo pasó, güey. ¿Qué cosa? ¿Cómo perdiste tu Instagram? No, lo perdí, lo desactivó. Lo desactivé y volver. Y aparece como mi correo aparece tomado por mi cuenta. Qué pena. Y no puedo recuperar la contraseña. No, ¿Y tenía llamado al teléfono, ¿no? También, pero dice que el usuario no existe. Sí, es muy raro, yo lo vi, weón. Roberto Guión Bajo 167. Ahora sí, este ha sido el episodio número 132. 132. 132. De Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo video. Póngale me gusta. Chao, cabro. Chao. Cuídense. Chau.